Bueno, como veo que el presentador, como últimamente pasa cada semana, se está atascando, voy a dar yo paso a este nuevo programa de La Guarida del Sif. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Cugar? Hoy vamos a tener un debate muy especial sobre los efectos especiales. Sí, un versus, un debate, bueno, versus o lo que queramos llamarle, porque realmente no están reñidos, pero es efectos visuales digitales contra los analógicos. Sí, y vamos a explicar algún tecnicismo, vamos a descubrir un poquito de historia sobre los efectos especiales y, bueno, como no, las opiniones de todos nuestros compañeros. Sí, y para empezar, a ti, Cugar, la primera pregunta que te voy a hacer, para ir abriendo boca. ¿Tú por qué crees que están tan mal vistos los efectos digitales hoy en día? No lo sé, lo desconozco. Yo creo que hay mucho lover de los efectos que ha habido toda la vida, que eran, digamos, más precarios, con menos medios, y no le dan la importancia de los efectos digitales que hay hoy en día y de la cantidad de horas que tiene que estar una persona delante de ordenadores para que esos efectos queden con esa calidad, que no diferencie si es real o si está hecho digitalmente. Yo creo que no valoran eso, simplemente, no sé, hay tantos efectos especiales y tantos efectos digitales últimamente que ya no lo valoran como antiguamente, cuando una película era pionera y sacaba un efecto especial y todo el mundo flipaba, decía, ¡wow, qué pasada, qué bien lo ha hecho! Ahora es como, ponen el nivel mucho más alto y dicen, va, se ha notado un poco, tampoco es tan bueno, no le dan ese valor. Vale, pues entonces yo creo que ya expuesta tu opinión sobre el tema, quiero que presentes a nuestro equipo, que tenemos hoy un equipo muy reducido. Sí, ha sido un poco raro. Primero mi opinión, ahora presentamos, un poquito raro. Bueno, pues tenemos como habitualmente a Luis Martínez Vallés de Luces en el Horizonte. Hola, Luis. Hola, compañeros, un placer como siempre estar aquí con vosotros. Y además vamos a hablar de un temilla que yo creo que nos llega al cuore, ¿no? Sí, sí. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué crees que cuál es el motivo por el que la gente desprecia tanto los efectos digitales hoy día? Pues no lo sé. Así, yo creo que es que hoy en día creo que se critica casi todo. La verdad que es que no dejamos vivir al prójimo. Pero yo, como amante del cine fantástico que he sido siempre, como yo creo que la mayoría de los que nos escuchan, creo que hemos vivido grandes momentos en el cine gracias a los efectos especiales. Hemos disfrutado, nos hemos trasladado a otros planetas, a otros planos existenciales, nos hemos ido a otras dimensiones gracias a los efectos especiales. Así que por mí, que tengan todos los que quieran. Vale, y vamos a por el siguiente, Cugar. A ver, ¿quién toca ahora por aquí? ¿Quién crees que toca? Tenemos a Tony Camacho, que viene de Fusion Freak. ¡Bue! ¡Hola! ¡Bue! Hola, me he adelantado como siempre, no sé cómo la apaño. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy contento como siempre de estar en la guarida del Sith. Ya parece ser que me vuelvo a meter en la guarida más a menudo. ¡Aleluya! ¡El hijo pródigo ha vuelto! Pues sí, la verdad es que aquí estamos otra semanita más. ¿Y tú qué opinas sobre la pregunta que les he hecho a Luis y a Cugar? Yo creo que, a ver, el tema, yo tengo, como ya te dije cuando me planteaste salir en este programa, tengo mi corazón dividido. Y yo creo que el problema no es si amamos o odiamos los efectos visuales digitales, etcétera. Yo creo que el problema es que nosotros nos hemos criado con efectos analógicos y nos chocan los digitales, mientras que a los que se han criado con efectos digitales les chocan los analógicos. Tan simple como eso. Bueno, pues eso lo iremos desarrollando luego en el especial durante la grabación de hoy. Pero yo creo que ahora ya, como nos hemos quedado con tan poco equipo, mandamos desde aquí un saludo a Antonio Alcaide, que estará currando en Semana Santa como un jabato. Saludo, Antonio. ¡Oh, qué pena! Manejando aviones. Ten cuidado, ten cuidado con los aviones. Están. ¿Y hoy no nos va a llevar nadie a la contraria? No. ¡Oh, qué pena! Bueno, igual luego viene seguramente Elenita y nos podrá... Oye, si no aprovechamos ya hablamos de Disney. No, lo que podemos aprovechar es que como Elena no va a estar en lo que hemos visto durante la semana, hablar de Walking Dead. Mira, también estaría bien, sí, interesante. Pues sí, porque yo lo he terminado de ver esta tarde, o sea que podemos hablar. Vale, pues entonces seguramente hablaremos un poco de ello y ya sabes, Cugar, ¿qué le toca ahora? ahora toca abrir las puertas una semana más de la guarida del Sith. ¡Bienvenidos todos! Estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Hola, soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. Soy John Nieve. Soy John Connor, la guarida del Sith. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. Uníos a la guarida del Sith. La guarida del Sith. La guarida del Sith. Siempre, siempre, siempre. Asier Huarte y Cougar 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se pudo encontrar. Así pues, de comienzo una nueva aventura, comienza La Guarida del Sith. El repaso de los guardianes. Un repaso de lo que hemos visto, leído o jugado recientemente. Y ya volvemos en estos breves instantes que hemos tenido para descansar un poco, para hablar de lo que hemos visto durante la semana. Y bueno, pues va a empezar Tony a ver qué nos quiere comentar hoy, que es el invitado. Pues hoy, este fin de semana, he visto un par de peliculitas majas y después también he visto una mierda soberana. ¿Por dónde empezamos? Pues lo bueno para el final, así que empieza por lo bueno. Empieza por la mierda soberana, ¿no? No, empieza por lo bueno. Ah, por lo bueno. Pues mira, pues lo bueno, de lo bueno a lo mejor, Big Hero 6, me ha encantado. O sea, simplemente puedo decir eso, me ha parecido una película súper mágica, divertida, entretenida, puro Marvel, más que puro Disney, más Marvel que Disney. De hecho, es un cómic, una adaptación de un cómic que no es muy conocido, las cosas como son. Ahora todo el mundo se lo pone, es que no sé qué, el cómic no es conocido, seamos serios. De hecho, se está haciendo conocido gracias a la película. Y yo creo que es una película muy entretenida, es una manera de hacer unos Vengadores infantiles para que los chavalines se aficionen al mundo del cómic, pero aprovechando una cosa que está ocurriendo ahora mismo, que es que los chavalines lo que les gusta es el manga. Entonces mezclamos Estados Unidos, el mundo del cómic, con Japón, veamos esa ciudad que me encanta, de San Tokio, que era, ¿no? San Fran Tokio. San Fran Tokio, que me pareció, vamos, ese Golden Gate chino-japonés me pareció genial. Y después me encanta el personaje de... Me encanta mucho el personaje del robot. Baymax. El robot, sí, el Baymax es... O sea, si el robot, en vez de decir lo que está diciendo y todas esas cosas, le dice, oh, soy Groot. Más o menos, sí, es cierto. Funcionaría igual, porque es que da igual lo que diga, lo importante es la expresión, que no es, que no cambia, que no varía. Sin embargo, le estás viendo expresiones en todo momento, con la animación es buenísima. O sea, eso es trabajo del animador. Y bueno, es una película que yo recomiendo firmemente, sobre todo a los amantes de los de los superhéroes, más que de los amantes de Disney. Hombre, la verdad es que sí, pero sí que tiene mucho toque Disney. Cougar ya sabe por qué lo digo, pero sobre todo porque tiene mucho de Disney, ya que ahora Marvel es de Disney, como tú has dicho, pues tiene muchos superhéroes, efectivamente. El grupo, cómo se reúne, el antihéroe, el villano, todos son arquetipos de superhéroes, y yo creo que están muy, muy, muy, muy bien explicados, ¿no? Me alegra que te haya gustado, Tony. Sí, y bueno, también tengo una película de Lasse Hallström, que es un director que me encanta, y bueno, pues es una sorpresa, porque es la típica película que tienes guardada en tu videoteca particular, que no sabes por qué está ahí, que van pasando las semanas y siempre dices, dices, voy a ver una película, pasas por esa, mejor otra. Pues este fin de semana nos dio por darle al botón de play y nos vimos Un lugar donde refugiarse, que es una película del 2013, con unos actores que todos suenan, porque todos los hemos visto en alguna película, en alguna serie. Nos sale Cobie Smulders, de Cómo conoce a vuestra madre y Los Vengadores, haciendo un papel secundario, muy importante, pero secundario, y George Duhamel y Julian Howe, que bueno, la verdad es que a Julian Howe no me suena de haberla visto en ninguna película, pero el George Duhamel en Transformers, por ejemplo, es el chico de Transformers militar, graciosete, simpático. Y bueno, pues es una película que tú ves el póster y dices, una típica película de amores, y bueno, sí, en principio puede ser la típica película de amores, pero lo que hace este hombre con sus historias y sus películas es muy original, porque este hombre a todo le pone magia. Lasse Hallström es un director que en mi opinión es muy mágico, que te mete magia en cualquier historia que cuenta. Chocolate es un cuento, es magia, incluso Las casas de la Norma de la Sidra, que habla del aborto y al final no deja de ser una película mágica o Atando cabos, pues en esta hace lo mismo. Lo que pasa que pues la magia la descubres al final de la película, donde te has pensado que toda la película que estabas viendo, una película de un tipo de cine, y al final te das cuenta de que ha ocurrido otra cosa, con cierta trampa, porque tiene un par de trampas que dices, bueno, el guionista no sabía por dónde seguir la historia, vamos a poner aquí el vamos a forzar cómo continuarla, y es un poco trampa, pero sí, bueno, al final no te lo esperas para nada, y a mí me gustó mucho, la recomiendo si te gustan. Es una película de amores, no vamos a dejarlo de otra cosa, y es una película menor de Lasse Hallström, pero Lasse Hallström siempre te da buenas películas. O sea, que es una buena película para no ver si eres Antonio Alcaide, por ejemplo. Es una película para sofá, mantita, novia. Yo creo que estás un poco cibernético y te estás convirtiendo en un efecto especial. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se me oye mal? Estoy un poco robotizado, sí, pero bueno, no pasa nada. Qué raro, pues no te digo, yo te oigo perfectamente. Y bueno, pues si quieres pasamos a la mierda, que yo seguramente ya la habéis comentado, pero yo la vi este fin de semana y madre mía. A ver, sorpréndeme. ¿Cuál crees? Pues no sé, a ver. 50 sombras de Grey. Joder, macho. La madre que parió. La madre que parió. A ver, la madre que parió. Ya está como buena. Salen coches bonitos, hombre. La madre que parió, vuelvo a repetir. Vale. Señor director, sí, ya hemos visto que se muerde el labio y que al otro le pone que se muerde el labio. No me hagas 37 primeros planos de la chica mordiéndose el labio, joder. O sea, que es como en el libro, ¿no? Eso. Sí, pero te lo remarca mucho. Joder. Es en plan, ahora sí, tú estás viendo la película y dices, y ahora es cuando dicen el labio, se muerde el labio. Y primer plano del labio. Bueno, pues a partir de ahí son una vez y otra. Otra, venga, primeros planos del labio. Ya. Que se pone rucha muchas veces. Bueno, es que se pone rucha con que le respiren cerca. O sea, no hace falta ni que la toque ni el sadomaso. O sea, tú te acercas a esa mujer y le respiras cerca y ya está bruta. Ay, porque o sea, sabe lo que hay. La más bruta del mundo. Madre mía. Después que es una película de ciencia ficción. A ver, cuéntanos tu opinión, venga, ya. Pues lo que te estoy diciendo es una película de ciencia ficción. En Estados Unidos no hay vírgenes de 20 años. Joder, macho. Primer punto. No, vírgenes de 24, pero todavía. Vale, mi tío es bueno, es inteligente, no te fastidia. Dime. Que seguro que alguna hay. Sí, pero no están así de buenas. A ver, el tema es que, a ver, la película hay que tomarla como lo que es la adaptación de una novela mala, que es una versión de una mala novela, porque es un fanfiction de Crepúsculo, y bueno, pues es lo que es. Está escrita por una señora mayor, que si ves la foto es la típica señora mayor que te la imaginas rodeada de gatos, que se nota que está escrita por una señora mayor, porque el personaje masculino, que en teoría tiene 25 años, es un viejo joven. No, tiene más, ¿no? Tiene 29. Bueno, 29, pero es un viejo joven, hace cosas de tío de 60. Así de claro. Contando eso, contando que para entrar a una ferretería es poco menos que un sex shop, y yo qué sé, a ver, la película es muy mala. La historia llega hasta donde llega, muy bien, pero bueno, si ya que vamos a hacer una película mala, pues cojones, vamos a echarle huevos y vamos a hacer una película de sexo, donde se vea sexo. Tampoco, es que tampoco sale sexo. Es que no se... A ver, ella se le ve cómo ha llegado el mundo, ¿vale? Pues a él no se le ve ni el sobaco. ¿Dónde está el pene de ese hombre? Joder, macho. A ver, la calificación... Tiene cajones llenos de chuches. La calificación por edades no permitiría... Ya, vale, ¿no? ¿Y permite el chocho de la chica? Porque al chocho se le ve más pocas de veces. Ah, sí, ¿eh? Ah, pero es que está... A ver, para el cementerio que a estas alturas eso nos sorprenda. Cuando en toda la publicidad, el cine y todo, los cuerpos de mujer se exhiben y los del hombre casi nunca. Hemos visto culos de hombre en cuatro pelis. Es que este no... Pues en esta, olvídate que tampoco se le ve el culo, ¿eh? Pues. El de Eduardo se veía en el anuncio. Un saludo, Eduardo. Eduardo, te queremos. Bueno, de todos modos, no sé dónde quedó aquella noticia que leí yo hace un tiempo de que iban a hacer una versión porno, pero de la versión cinematográfica, o sea, una versión subida. Ya hay tres. Ah, vale. Pero no porno. No, iban a hacer la misma la con misma. Los mismos actores, pero con escenas explícitas. A ver, no es que vayan a hacer la misma como las escenas explícitas y todas esas cosas. Es que la edición en DVD y la edición en Blu-ray va a ser una edición montaje del director. Director que, por cierto, ha renunciado a la película. Así es. Sí, ha renunciado a ella, ha dicho que no vuelve a dirigir esta película, no soporta a Dakota Johnson ni a Jamie Dornan, que al parecer no se soportan entre ellos. Hombre, Jamie Dornan ya ha dicho que no había nada de feeling entre ellos. Pero es que se nota. Jamie Dornan ya ha dicho que no va a hacer la secuela directamente. Pero bueno, eso es un tacto publicitario para conseguir que le mejoren el contrato sustancialmente, que es lo que ha pasado. Ah, vale, perfecto. Le han renovado el contrato sustancialmente, pero te repito, o sea, no hay ningún tipo de feeling entre esos dos y se nota mucho. Y cuando digo mucho, es mucho, mucho, mucho. O sea, hay más con algunos momentos que las caras que se miraban el Antonio Bandera y el Tom Hanks en Filadelfia. Joder. Esos dos tenían más feeling, te lo digo en serio. Vamos, que en Filadelfia no había feeling ninguno. Se muerde el labio de asco. Yo qué sé, tía, yo te lo juro, yo estaba viendo y estaba diciendo, pero de verdad, pero esto de verdad que estuviera, oh, madre mía, y después mal montada, porque bueno, la película, pues oye, la historia es la que te puede gustar, es una novela para leer con una mano nada más y ya está, no pasa nada, y hay miles de productos y está de puta madre que los que las chonis lean, está guay, ¿sabes? Y que lean palabras enteras, no con cajas y cosas de esas. A ver, Tony, ese libro lo lee mucha gente, no solo sí, chonis. Sí, pero este libro se ha hecho famoso por las chonis, vamos a ser serios, las chonis norteamericanas y las chonis españolas, bueno, las chonis de todo el mundo, o sea, está claro, eso es así. Lo ha leído mucha gente, coño, yo me he leído el primer libro, el segundo llega a la mitad, no pude más. Un saludo, chonis. ¿Dime? Un saludo, chonis. Un saludo a las chonis del mundo. Os queremos. Mordeos el labio. Nos encantan vuestras mallas de leopardo. Bueno, quiero dejar claro primero un momento, Tony, que esta opinión es de Tony, lo de las chonis. O sea, desde el respeto, gente que lee libros y que simplemente lee libros para entretenerse, que lo entienda. Hay mucha gente que lee novelas románticas simplemente desincrustantes y se lo pasa muy bien leyéndolas. O sea, no tenemos por qué decir eso, Tony. Yo creo que no está muy acertado. O sea, no, puede ser que no, que a ver, lo que me refiero es, esta novela no se ha leído, o sea, tú ibas al cine a ver esta película y lo que entraba en el cine era lo que entraba en el cine. O sea, gente que no había leído nada más que una novela subida y era 50 sombras de Grey. No, pero yo te puedo decir que conozco hombres, muchos, que la han leído y les ha gustado, oye. Si yo no te digo que no, yo te estoy diciendo que este libro, El Triunfo Internacional, está basado en ese público, además está enfocado a ese público, está escrito para que ese público lo lea sin tener que pensar mucho, si es que es así, y no pasa nada, si las cosas están enfocadas a los públicos que están enfocadas. ¿Crepúsculo es una novela para que lo lea para que lo lea un adolescente? Pues oye, sí, que tiene otra gente, bien, que tiene su target, es para que lo lea un adolescente, tiene un su target. A ver, es que la historia no tiene mucho sentido para todo cierto tipo de público, principalmente porque es una historia de una historia de amor de una chica con connotaciones sexuales. Entonces, no es para todos los públicos. No, claro. Bueno, yo en lo que es la historia, yo he hablado muchas veces de lo que es la historia, porque la historia es maldita. Sí, sí. Bueno, vamos a poner de que es una historia de amor. Si el tío no fuera millonario y guapísimo, sino que estuviera gordo y no tuviera un duro, sería maltrato. A ver. No físico. Sadomaso, si es de mutuo acuerdo, no es maltrato. No, el maltrato no está en el físico. El maltrato es psicológico. Se tira toda la película y todo el libro, desde que empieza la película, antes incluso que ella acepte, acosándola, persiguiéndola, obligándola a que se vaya. Y eso en mi tierra se llama acoso. En mi tierra. A lo mejor en la tierra de esta gente del Seattle no. Se llama amor eterno, pero en mi tierra se llama acoso. Otra cosa es el sadomasoquismo y el bondage. Y si eso es consensuado, cada uno que en su cama haga lo que le dé la gana, siempre que sea consensuado. Pero lo que es la historia de amor empieza en una historia clara de acoso. así de claro. O sea, yo, de hecho, en la película se nota menos, porque en la película se nota que lo han tocado para que no parezca tanto, pero en el libro está clarísimo que lo que él quiere desde el principio es apartarla de todo su mundo, que dependa exclusivamente de él. Sí, bueno, eso es acoso. Algo que está a la orden del día, pero que se hace la vista gorda. Exactamente. Bueno, chicos, yo creo que el debate 50 sombras de Grey es para otro día. Sí. Vamos a tener que hacer un especial. Sí, ya te digo, al final vamos a tener que hacerlo. ¿Tienes algo peor que eso hoy? No. Ah, vale. Solamente, a ver, termino con 50 sombras de Grey, sí, diciendo, sí, que te puede gustar o no la película, la historia, ahí no entro. Yo te voy a hablar como película. La película como película está mal montada, mal interpretada, mal dirigida, el guión es pésimo. Como película es una película horrible. Queda plasmado tu opinión al detalle. Vamos a ver, quiero leer un comentario que dice Arcai Chiturregui, dice, la voz de Tony parece una mezcla entre Paulina Rubio y Kiko Rivera. Le está troleando el Skype. Bueno, pues ya sabéis, chicos, la remezcla que lleva Tony hoy es este remix, según lo ha bautizado Arcaich. Así que vamos con Luis. Luis, ¿qué tienes tú por ahí para nosotros? Bueno, pues vamos a ver, he visto un par de peliculillas yo esta semana y, por ejemplo, voy a recordar una de Clint Eastwood, una que dirigió Clint Eastwood, que ha pasado un poco desapercibida, Jersey Boys. No sé si habéis visto, la conocéis, que es la historia de los Four Seasons, este grupo de música que, pues, de los años 50 creo que triunfaron. Que bueno, que escuchas, tienen tres o cuatro temas que hemos oído cientos de veces en películas o en la historia americana. Y bueno, se nota el pulso de Clint Eastwood. A mí la película, para durar 2 horas y 20, pues me entretuvo, la vi entera y dije, bueno, pues no está mal. Es verdad que se nota, fíjate, se nota, ayer viéndola, la vi ayer, y hubo planos que dije, cómo se nota que Eastwood no repite y lo hace muchas veces toda la primera, pero hay cosas que se ven reflejos de los que están grabando del equipo y cosas así, que dices que igual en otro tipo de rodajes quizás diría, bueno, se repite o se arregla en postproducción y tal, y bueno, eso se le puede achacar. Si a alguien le gustan, a mí me suelen gustar, las películas que cuentan la historia del biopic o lo que sea, de grupos de música, de, yo que sé, de un jugador de béisbol, de no sé qué, me suelen gustar ese tipo de pelis, de un político y tal, pues si te gusta ver la historia de los Four Seasons, pues Jersey Boys no está mal. La verdad es que, bueno, no me daba un poco de pereza. Yo también soy de esos que a veces le gusta verse algunos biopics o la vida de o cosas así. No te digo que lo haga muy a menudo, pero sí que pues me da curiosidad. Jersey Boys, jugar, ¿te apetecería? Ya sabes que yo palante, ¿no? No me pongo la película, la empiezo a ver y me engancha bien, y si no, pues la sufro en silencio y luego la doy, estás en culo. Ya está. Como las hemorroides. No sé, desconozco. Venga, Luis, ¿qué más tienes por ahí? Pues tengo también El Juez. Y El Juez, el otro día, esta última película de Robert Downey Jr. con Robert Duvall, en la que, bueno, también nos trata una historia intimista de una familia donde ha habido sus problemas, sus historias, y bueno, que llega este Robert Downey Jr., que es un poderoso abogado en, me parece que es en Indianápolis, creo que es en Indianápolis, y bueno, pues que se muere su madre y tiene que volver al pueblo donde pues está su padre y sus hermanos, y él, pues, y enseguida te das cuenta que él se fue de allí, pues reñido con su padre después de haber tenido una adolescencia rebelde y tal. Pero ¿qué ocurre? Que después de estar allí unos días, al padre le acusan de un asesinato, al juez, porque el padre era el juez de, digamos, del condado ese desde hace, pues, décadas, o sea, hace bastante tiempo, y le acusan de un asesinato, y bueno, y se queda al final a defender a su padre, y bueno, pues todas las movidas que tienen en la familia, con los hermanos, con el pasado, con diversas historias que se encuentran en el pueblo y tal, el Robert Downey Jr. y esto, y la verdad, otra película entretenida, otra vez que dura 2 horas y 20 una película, pero me gustó, me la esperaba de otra manera, pero yo creo que es una película al menos para ver una vez. No sé si hay mucha gente que es el tipo de películas de juicios y tal, esta tampoco tiene, digamos que es un tercio como mucho lo del juicio, pero no suelen gustar a mucha gente, pero a mí sí me suelen gustar mucho. Entonces, bueno, si te gustan ese tipo de pelis y ver buenas interpretaciones, que las hay en esta película, pues está bien, la peli está bien. No sé si la habéis visto vosotros. Pues no, pero tengo una pregunta para Cugar. Dime. Nos han cambiado a Luis. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque ha visto una película sobre un biopic y una película dramática de jueces. ¿Dónde está el fantástico, Luis? por el amor de Dios. He estado viendo también alguna fantástica, lo que pasa que unas son para mi programa de radio y otras son para tu podcast, pero para otra sección. Vale, vale, perfecto, perfecto. Entonces, ¿tienes alguna más por ahí para contarnos hoy? Pues no me acuerdo de haber visto más, la verdad. Sí que he visto cosas que tenía que preparar para programas y tal, pero no recuerdo. He estado viendo series, la verdad que he estado viendo series. Me falta por ver Walking Dead, pero sí que he estado viendo pues, las típicas series que suelo ver yo, Good Wife y demás, que no sé si seguís vosotros. No, la verdad que de Good Wife no, no. Pues ese tipo de series, vaya. No, o sea, no hagáis muchos spoilers de Walking Dead, que yo la veré hoy. Intentaremos hacerlo. Hombre, no solemos hacer sobre The Walking Dead porque la gente está muy al día con ella. Así que no te preocupes. Entonces, Cougar, vamos a ver. ¿Por qué empezamos? Por el principio. ¿Por lo bueno, por lo malo, por lo peor? Por lo bueno, por lo bueno. Por lo bueno. Por si no queda tiempo, para lo malo no importa pasarlo así. ¿Y cuál ha sido lo bueno de esto que traemos? Bueno, de todo lo que traemos, lo bueno ha sido Exodus. Toma ya. Venga, toma ya. Pues Exodus. Pues fíjate, una película de Ridley Scott. Encima, ahora que vamos a llegar a la Semana Santa, pues como que pegaba bastante. Interpretada por Christian Bale, sobre todo. También sale Sigourney Weaver, pero bueno, así como por encima, Ben Kingsley, John Turturro. A ver, es una película de Semana Santa, en la que te cuentan la historia de Moisés, que es Christian Bale, y de su hermano Ramsés en el Antiguo Egipto, pero se salta toda la parte en la que nace la criatura, mandan matar a los niños y va por el río, es decir, son ya mayores, ya les ves crecidos con sus reuniones, tal y cual. Dura 151 minutos, la verdad es que a mí no se me hizo pesada en ningún momento, me pareció muy interesante, me gustó mucho la actuación de Christian Bale, pero sí que la actuación de quien le da la réplica, Joel Edgerton, se me queda como un poquito pan sin sal, como que falta un poquito de fuerza. Tampoco te cuentan la relación que había entre estos hermanastros o primos, no te cuenta nada, y tampoco se les ve como con mucho carisma a la hora de hablar entre ellos ni nada, ¿no? Es como le falta fuerza a esta relación. Interesante la explicación que le dan sobre todo a la parte de las plagas, de cómo enlazan una plaga con la otra, que es bastante evidente, y bueno, los efectos de especiales, pues de todas las plagas, de cómo es apoteósico, ¿no? Porque es muy impactante el verlo con los efectos y los medios que hay actualmente. Y estás todo el rato en la película pensando, jo, se abrirán las aguas, así que pues estás como con la intriguilla, porque la película, casi todo el mundo ha visto estas películas y sabe más o menos lo que pasa, y estás como un poquito a la zaga de cómo te lo contará este director, cómo lo retratará, y además vas pensando, ahora venía esto, ahora venía lo otro, pero ya digo que falta un poquito la interpretación entre las relaciones personales de los personajes, ya no solo con su primo Ramsés, sino también con su esposa, pues se me queda un poquito corto. No veo que las relaciones tengan, no sé, mucho énfasis, o que te encariñes demasiado de los personajes. Entonces, pues eso. Es más, yo casi estaba sufriendo más por los caballos cuando estaban, porque hay algo de un poquito de batallita o hay persecuciones, y estaba sufriendo más por los caballos, estaba todo el rato diciendo, eso parece que lo han rodado de verdad, pobres caballos, y estaba más pendiente de eso que realmente lo que les pasaba a los personajes, porque no me llega a encariñar mucho de ello, pero como película la verdad es que la disfruté bastante, me gustó. Pues yo voy a decir lo que dije ya en su día, poca pasión por lo mismo que ha dicho Cougar, poca pasión entre los personajes, poca pasión en todo y poca pasión en montaje más terrible, se salta escenas, corta aquí, corta allí, la acción va muy rápida de repente, luego va muy lenta. Pff, lo mejor, la banda sonora, los paisajes evidentemente, y las construcciones, claro, bueno, es que claro, todo el mundo piensa, va, esas típicas películas peplum, ¿no?, de egipcios y tal, cualquier película de aquella época con estos medios, hostia, pues puede ser la leche, efectivamente en eso es la leche, pero creo que ha sacado Ridley Scott lo peor de sí en ese sentido. sentido. O sea, un despropósito total. ¿Entretenida para ver? Pues sí, efectivamente, totalmente entretenida. Si te quitas de la cabeza, pues eso, el llevar algo de pasión al cine o llevar algo de entusiasmo, porque no tiene entusiasmo, ¿verdad? No. A ver, ya te digo que la actuación de Sigourney Weaver, se podían haber ahorrado el caché de Sigourney Weaver y meter a cualquier otra persona, porque no pega ni con cola. Ni pega. Para la mini actuación que tiene, tampoco es que tenga algo que digas, joder, qué bien lo ha hecho. O algo que digas, ostras, algo reseñable. Entonces, se me queda muy corta en ese sentido. La de María Valverde es muy esporádico también. Sí, que bueno, no lo hace mal a la mujer. Yo en Turturro, pues es un poco hasta gracioso, porque tiene el mismo actor de doblaje que habitualmente, y como John Turturro ha hecho mucho de humor, es que parece que han metido el de Transformers, el de la sección 4, de egipcio ahí puesto, ¿sabes? Es que es total. Total, ¿eh? O sea, cuando lo vaya, si no lo habéis visto, cuando la vais a ver, hacerme caso, lo vais a oír y dice, parece, este es el de la, no, es sección 7, ¿no? De los Transformers, bueno, es poco rico. Y sí que hay algunas cosas que dices, anda, ¿y esto? ¿Por qué? ¿O cómo? También la representación de Dios, pues es algo que tampoco te esperas. No está mal, eso es de lo mejor igual. La explicación que te da de... le muestran como un Dios, en vez de un Dios benevolente, de que quiere salvar al pueblo y tal, te lo muestran como si hay daños colaterales, los hay. O sea, como que no tiene ningún reparo a la hora de que tenga que morir gente. O sea, casi es... hay que hacerlo y que se jodan. Sí. Hablando mal y pronto. Y luego el tratamiento de las plagas, el porqué de las plagas, etc. Eso me pareció muy interesante. Está bastante interesante. Bueno, pues vamos a pasar de película. Vamos entonces con de menos mala a malísima, ¿no? Vale, pues... No, Asier, dime. En un programa como el de hoy, no sé si habéis... concretado, porque yo creo que Exodus en tema de efectos y tal está bien, ¿no? Sí, sí. Eso sí, hemos dicho, bueno, Cougar ha dicho que los efectos están muy bien, y yo he dicho que la fotografía, pues eso, las construcciones y todo eso, en eso está estupenda, sinceramente. Eso no... Es que la tenía pendiente yo y me la pensaba ver estos días y ya me ha visto un poco para... No, a ver, bueno, merece la pena verla porque no se te hace aburrida en ningún momento y es muy interesante, pero sí que cojea. Vas a ver muchos fallos. Y vas a ver fallos, pues eso, de lo que ha comentado Asier, que de repente dices, anda, ¿y ahora pasa esto? O aquí me faltaba un poquito más de explicación o cosas. Igual es que estamos muy acostumbrados a ver otras versiones y pues esta nos... No, la no línea sé. De tiempo también, cómo está tratado. El montaje está mal. Yo creo que el montaje está fatal, sin más. Pues es raro, ¿no? Porque esta es la película que le tocaba ser buena de Ridley Scott, ¿no? Ya, bueno, si consideras que la de Prometheus no era buena... A ver, mala no es. Lo único que tiene bastantes fallos. Para mí la buena era Prometheus. Pues entonces me estás quitando las ganas de verla esta Semana Santa, ¿eh? Pues para mí le da mil vueltas, pero bueno. Hombre, si te estoy diciendo, si me dices que Prometheus le da mil vueltas a Ursula, me estás quitando las ganas. Es que pero, son películas completamente diferentes. Prometheus es una película que no te importa ver muchas veces y pues historias bíblicas pues igual te cuestan más, pero para pasar un rato y estar, yo creo que se deja ver muy bien, ¿eh? Hombre, en Ridley Scott no deja de ser uno de los mejores directores del mundo. Por eso, o sea, que hay cosas que claro, flipas. Y sabes, que va a hacer, que es, por lo menos el trabajo visual va a estar bien hecho, ¿no? Pero claro, si me dices que tiene fallos de montaje, que es donde Ridley Scott pues tiene su punto fuerte, pues es como muy fuerte todo, ¿no? Pues ya verás cómo parece que de repente acelera y decelera sin sentido la película. Así que ya la verás. Vamos a pasar a la siguiente, que yo creo que es una película que, bueno, pues la han machacado demasiado para lo que es, yo creo, ¿eh? ¿Tú qué crees? Cuba. Pues bueno, vamos a hablar de la película Autómata, española, directores Gabe Ibáñez y bueno, protagonizada principalmente por Antonio Banderas, que es el que se lo come todo. Le vemos además en pantalla con Melanie Griffith, Dylan McDermott, o sea, pues bueno, vaya. Lo que pasa que estamos acostumbrados a películas de robots, sobre todo muy futuristas, y esta, aunque son robots, pues son más limitados, sobre todo a la hora de movimiento. Hacen lo mismo, los robots ayudan en las casas y pues el que tiene un robot pues le hace la cama, la colada, vamos, le ayuda con los niños, pero son pues eso, mucho más lentos, y la persona que es el representante de la empresa de robótica con la que tiene el estado el contrato, pues cada vez que se estropea un robot, es el que va, chequea a ver por qué el robot se ha estropeado, hay unos seguros, porque volvemos a las tres leyes del robot, que no puede hacer daño a un humano, que no puede poner su vida en peligro. Bueno, estas son diferentes, porque creo que son dos, además, una es no se puede modificar un robot a sí mismo, ¿no? Y luego la otra es... Son tres. Las primeras son hacia los humanos y, bueno, se supone que un robot jamás puede tener una inteligencia por él mismo, por así decirlo. Entonces, ven en uno de estos robots destrozados, pues que un policía le dispara y ven que se estaba autorreparando. Entonces empiezan a investigar quién ha modificado a ese robot para que se pueda autorreparar, que eso violaría las tres leyes, que sería imposible. Entonces, es una investigación pues bueno, que va llevada poco a poco. La verdad es que para ser una producción española está bastante bien, ya que sabemos que los medios tampoco son muy bollantes. Hay algún momento que se te hace un poco lenta. A ver, los robots van a su ritmo, entonces dices, joé, qué lentos son. Claro, estamos acostumbrados a otro tipo de autómatas mucho más avanzados, más rápidos, y estos son pues muy rutinarios. Andan muy despacito, hablan bastante normal, pero a ver, es interesante, pero se queda un poco así, plof. Sí, yo también pienso que se queda, pues eso, a matacaballo entre muchas cosas, pero yo creo que le han metido demasiada caña. O sea, no es lo peor del cine español. Pues es no. Que como de media, como de cine español, yo creo que es, vamos, obra maestra. No voy a decir para tanto, pero está bien. O sea, para verla, si te gusta la ciencia ficción y conoces todas estas cosas de las que se habla en la película, que la mayoría pues se conocen, es un poco un estilo Blade Runner, una cosa así, pero de otro estilo. Y con, bueno, no sé, yo la veo bastante parecida a muchas películas, ¿no? De ciencia ficción con robot. El director es Gaby Báñez, que nos trajo la, para nosotros, tremendamente mala Hierro, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Sí que es verdad que el ritmo es muy lento, sobre todo en algunas ocasiones, pero yo, ¿qué quieres que te diga? Muchas veces me meto en ciencia ficción y puede estar ahí el director, una pantalla fija con un robot moviéndose, y ya me quedo tonto, no sé qué me pasa. A ver, es interesante sobre todo el ver que, digamos, muchas veces hemos oído de la vida se abre camino, pues los robots también luchan por abrirse camino y por evolucionar y por ellos mismos sobrevivir, ¿no? Entonces es una película que te muestra esa rebeldía de robots que quieren, que huyen para poder evolucionar y seguir viviendo lejos de los humanos, que uh-huh. Ellos se vuelven, pues eso, siguen teniendo esas ganas de seguir viviendo, ¿no? Vamos con la siguiente, Cuba, rápidamente. Vale, pero, a ver, Atticus Institute. Es una peli de miedo, se supone. Pensaba que vas a decir de mierda, pero bueno. De miedo. Vamos empeorando la calidad, chicos, por si no os habéis dado cuenta. Vale, pues esto es una película de un instituto donde se hacen pruebas a gente que tiene algún poder para mover cosas y tal. Y te lo está contando en plan medio documental, con trocitos de imágenes que se grabaron y alternándolo con algunas fotografías que se tomaron en aquellos momentos. Porque están hablando, están entrevistando a las personas de lo que les pasó hace 30 y tantos años. Y bueno, pues te cuentan la historia de una persona que se cayó, se tuvo un accidente y de repente empezó a desarrollar una serie de poderes. Y las pruebas que le hacían a esta persona, pues eso, las típicas cartas de adivina qué carta tengo y intenta mover esto, intenta mover lo otro y llega a un... ¿Cómo evoluciona? Y al final, en vez de que tenga poderes, es una posesión en toda regla de un ente que tiene mucho poder. Y bueno, ahí sigue analizando a la mujer y bueno, y te van contando todo lo que pasó. Empieza como muy interesante por lo que puede llegar a hacer esta persona y lo que puede llegar a pasar, pero decae muchísimo porque la resolución de la película a partir de la mitad es como va a peor, para mi gusto, ¿eh? Y además yo creo que en muchas historias el hacer la documental puede ser malo, en esto es terriblemente malo, sí. Pero terriblemente malo. Tenemos aquí a William Mapother, que tiene precisamente el mismo apellido que Cruise, que no es Cruise, es Mapother. Y realmente yo creo que si lo quitan y ponen a otro tampoco pasa nada. O sea, que aquí los actores no pintan nada, ni siquiera la protagonista. No, la verdad es que no. Porque realmente pintan más casi los que están haciendo los documentos gráficos, ¿no? De, contándole. la historia. Si, yo creo que si hubieran contado la película, en plan película, de lo que le pasaba a uno de los investigadores en su día a día, hubiera sido mucho más interesante y terrorífica que lo que es al final la película. Yo no la recomiendo, pero ni de lejos. No, no. Y por cierto, no hemos dicho, los efectos especiales de Autómata no están nada mal. Son mucho animatrónicos, casi una CGI. Sí. Y de esta, pues son terribles. Que... son terribles. Sí, muy malos. Vamos con la última, marido. Cougar. La siguiente creo que fue una recomendación de Antonio, nuestro hater particular. Y bueno, es de el ABC de la muerte, de ABC of the Dead, que son una serie de documentales. No. Perdón. Son una serie de cortos, fíjate, se me hicieron documentales y todo. Joder. En la que varios directores, pues, se sorteó, digamos, un abecedario y al que le tocó cada una de las letras del abecedario y tuvo que hacer un corto que empezase por esa letra, por así decirlo, ¿no? Basado en una palabra que empezase por esa letra. Y bueno, qué decir, cada cual es peor. Yo he estado en otros festivales de cine y, joder, había nivel. Estos, es que cada corto, menos un 3 o 4 que se salvan, no he terminado de verlo, por tiempo, porque son muchísimos, pues los demás son como muy chorras. Algunos me parecen un poco chorras. De 26 habremos visto 20 y efectivamente se salvan 3. El del perro, el de el pederasta, que todo el mundo se acordará de ese corto, el de plastilina, el de las yonkis y poco más, porque hay uno de pedos que es que es terrible. O sea, ese a Tony le gustaría. Bueno, y hay otro que tú... ¡Qué malo eres! Aparece en la cara de un japonés como haciendo fuerza y dices, ala, otro, este está intentando echar un ñordete. Sí, que, porque... por su cara, porque claro, acabas de salir de un corto en el que sería la P, ¿no? Sí. No, se titula pedo. Pedo, sí. Pedos. Fart, F. Sí. Bueno, no sé, es que además es de la típica, pues eso, típica cosa japonesa de estas que, uy, me tira un pedo, me habrá visto alguien y justo está la profesora detrás. Y de repente hay un apocalipsis en el planeta que sale un gas oscuro y se meten en un refugio y la japonesita dice, si me gustaría morir de alguna manera sería morir oliendo tu pedo, gas. Tu gas. Y pues la pedorrea. Original, no sé, original, tremendamente original. Hay menos originalidad en 26 cortos, coño, que no sé. La verdad es que... No puedo con ello. Y bueno, yo creo que vamos a acabar con ella. Bueno, decir que entre todos los directores está Nacho Vigalondo, que es el primer corto que sale. Y bueno, pues no me parece, bastante yo mal. Yo creo también que vio el nivel que había y dijo, va, tampoco voy a esforzarme demasiado. Es que en comparación con el corto que hizo para los Oscars, el de 8:35 de la mañana, nada que ver, nada que ver, Nacho, más decepcionado. Bueno, chico, vamos a ver, chicos, vamos ahora. Yo creo que es el momento. Luis, si quieres, tápate los oídos o los ojos, como quieras. Porque vamos a hablar de The Walking Dead, pero para ello vamos a presentar a una persona que tiene que entrar ahora mismo por la puerta de la guarida, ¿verdad, Cugar? Y entrando por la puerta veo a Elena Oteo de Bocaditos de Realidad. Hola, Elena. Buenas, chicos, ¿qué tal? Ya hemos vuelto. Has llegado justo en a tiempo. En el momento justo. Habéis visto, madre mía, si es que ni planeado. No, sí, íbamos a hablar bien de The Walking Dead, pero hemos dicho, bueno, pues ya que viene, pues vamos a hablar mal, vamos a cambiar el guión. Bueno, no te vamos a dejar más tiempo que para hablar de esto, porque se nos ha alargado toda esta sección y no nos va a dar tiempo a hacer el debate. Así que, Elena, háblanos tú de la season final de The Walking Dead sin spoilers. Trata de hacer no spoilers, please. No, tampoco hay mucho spoiler que contar. Esta season final, ¿no? Como podría haber sido en otras, ¿no? Efectivamente. Pues mira, yo me gustó. Sí, es floja. Floja en el sentido de otra season o mid-season o season final y tal, pero me gustó por el color que va a coger para la siguiente temporada. ¿Color? Es que no sé cómo decirlo. Color marroncete. El tema que va a coger, no sé, me gustó. Me quedé un poco colapsada porque yo sí que de verdad me creía que había pasado, que iban a ser 90 minutos. Todo el mundo, yo ayer me quedé, nos la han colado. Nos la han colado, es que nunca cuando AMC o cualquier cadena americana ha anunciado una longitud, o sea, un episodio de 90 minutos, nunca contaban con la publicidad, que yo recuerde. Nunca, no, yo creo que no. O sea, yo siempre... en la vida cuando eran dos, lo típico de cómo conocía vuestra madre, eran 20 25 cada uno, pues te ponían una hora, o sea, básicamente, o bueno, te ponían el tiempo exacto, y yo me quedé jodida. Pues ayer yo me quedé como diciendo, a ver, sí, la season final está muy bien, pero me han engañado. Yo venía con un hype de acabar la serie en una hora y media, y a mí en 60 minutos me han despachado. Y bueno, bromas aparte, a mí sí que me gustó. Hay gente que luego estuve leyendo por Twitter pues todo lo de los 90 minutos, y luego sí que vi unas opiniones muy muy muy diferentes, que bueno, ya yo creo que esta serie lo que está consiguiendo ya es dividir completamente a la crítica, si no lo había conseguido antes, bueno, a la crítica de los que la siguen y tal, pero aún así la sigue ha vuelto a batir récords con sus season finales. Sí, ya sabemos de cómo va a ir la serie, ya sabemos de qué va, ya va a tener su sexta temporada y tal, y bueno, yo estoy contenta de que no hayan dado un protagonismo a unos personajes que los van a coger más para las siguientes temporadas. Madre mía, no sé ni por dónde empezar. Ya, es que encima estáis si quieres... hater número uno y hater número dos y si tres. Si quieres empiezo yo. Le podéis dar palos para lo que queráis, porque está claro que hay dos vertientes, y yo estoy en la vertiente que le gusta, ya, y vosotros pues la no. Vale, le voy a dejar a Cougar, que va a ser más suave. Estoy seguro de que hoy va a ser más suave que el otro día. Que voy a ser suave. A ver, no ha estado mal. Vale. Me sorprende que hay partes que me la flipé. O sea, dos personas delante de 50.000 zombies no pueden con ellos, pero uno solo puede abrirse camino. Taca, ta, ta, ta. Tampoco entiendo el miramos para otro lado y no ha pasado nada con el tema del médico. A ver, por favor, un poquito de por favor. Ah, no pasa nada, mientras solo sea que lo haga ahí, miramos para otro lado, no pasa nada. Venga, por favor. Es que eso también es de juego de guardia. Luego me habla Tony de 50 sombras de Grey. Por favor. Ahora de acuerdo con Cougar, ¿eh? Claro. Lo demás, pues me esperaba muchísimo más porque no me han creado demasiado hype. O sea, la han dejado bastante resuelta. Así que al final aparece ahí una escena y tal. Pero, joder, si me presentas a uno de los personajes de la siguiente temporada o algo que me deje con la intriguilla, lo dejan todo bastante, bueno, cerrado no, pero bueno, gente, tenéis que aprender, perfecto. Entonces yo me lo imagino en plan Robin Hood, todos aprendiendo a tirar flechas y tal, vale, ahí ha quedado claro. No sé, se me quedó como que no me dejaban con esa intriga de qué pasa en el siguiente episodio. Creo que deberían de haber o desvelado algo o, no sé, haber contado algo más de lo que va a pasar, ¿no? Se me quedó muy corto. Bueno, yo no voy a ser muy duro hoy. Voy a puntualizar un par. No he sido tan dura. No he sido tan dura. Como viene Tony, viene cargado. No, tranquilo. No voy a estar excesivamente duro, ¿eh? Vale, pues tampoco quería hacer spoilers, joder. No, como no se puede hacer spoilers, entonces no se puede ser tan duro. Pero sí que voy a puntualizar una cosa. Efectivamente, lo que ha dicho Cougar del médico tiene lógica hasta cierto sentido. Tiene lógica si te lo traes del cómic directamente, pero le cambias el sexo a la persona que permite eso. ¡Gilipollas! No puedes hacer eso. No puedes copiar una cosa del cómic, pero cambiar el sexo de la persona que permite eso, porque no se puede. No, yo no lo veo lógico. No veo que una persona así, que tiene poder, que sea mujer y que se crea una mujer hecha y derecha, permita eso. Imposible. Pero en el cómic es un tío, y encima el tío lo hace con otras mujeres. Entonces es que tiene su lógica. Son tan imbéciles, de verdad. Es lo único malo que voy a decir de todo esto, porque realmente a mí el capítulo en sí, o sea, como capítulo en sí, es de lo mejor de la vuelta de esta temporada. ¿Por qué? Porque me ha creado tensión. Hay muchos focos de atención en el capítulo. Vamos, no voy a decir cuáles, pero hay varios focos de atención que me crean intriga. Me traen una nostalgia, además, y me han creado, pues, que Rick otra vez vuelve a, pues eso, a tener sus cojones en sitio, ¿no? Pero más allá de ahí, como dice Cougar, pues queda muy cerrado y se me ha quedado un poco chof. Sinceramente, yo pensaba que le faltaba un plis para decir, ¡buah, tengo ganas de ver la siguiente temporada! Eso es. Pero un plis, o sea, un poquito más. Pero realmente se me ha quedado flojo, sinceramente. Y eso que, a mí, yo te voy a decir, este capítulo me ha gustado. El mejor de la vuelta de la misión. Es más, si Rick hubiera hablado con el personaje que entra justo en las últimas escenas. Sí, sí. Algo, para saber algo de esa persona. O de los otros los que estaban con el del chubasquero rojo, uh-huh, un poco, se hubiera quedado como, ahí va. Eso es. Y un cliffhanger, no se sí, han dado sí, ningún cliffhanger, que es lo que se esperaba de esta serie casi siempre, pero bueno. A ver, Tony. A ver, ese cliffhanger que dices se hubiera conseguido con una escena de 33 segundos, de menos segundos, que simplemente, los que no habéis visto el episodio no vais a enteraros nada y no voy a dar ningún spoiler, pero los que lo habéis visto me vais a entender. Los pastores llevando a su rebaño. Haces un plano desde arriba de los pastores llevando a su rebaño y ya sabes que algo va a ocurrir. Ay, mira, si me hubieran puesto los pelos de punta, se hubiera visto un bate con pinchos. No tengo más. Bueno, pero el bate, a ver, eso es lo que a donde voy. Señoras y señores productores de The Walking Dead, ya no nos engañamos. No, ya no nos creemos. El nuevo malo que va a aparecer, que va a ser el protagonista de la siguiente temporada, como siempre en todos los season final de todas las temporadas, se lo van a cargar en el primer episodio de la siguiente temporada. Pues menuda gracia. Y va a aparecer otro malo. Pues yo no lo creo. Pero tipo, yo te lo digo. El próximo malo es el bate de béisbol. Eso espero. Y yo te lo digo. Va a durar los pastores, van allá a Belén y poco más. De todos modos, yo aún sigo esperando esas lágrimas que dijo este Daryl Dixon de que íbamos a ver en este capítulo. Todo el mundo esperando que muriera alguien, coño. ¡Hombre! Sí, yo creo que eso fue para cuando pasa lo que pasa con el personaje, que todos sabemos que le va a pasar una cosa muy mala. Sí. Bueno, todos no, pero bueno, alguno... Mucha gente sabemos que le va a pasar una cosa muy mala y claro, cuando para como en plan que le pasa ahora, pues no le pasa ahora. Yo estaba igual, Tony. Bueno, yo creo, ahora voy a hablar, dime. Yo estaba igual que tú, Tony. Sí, yo pensaba que iba a pasar eso, pero bueno, el tema que yo veo más mal es que como siempre se tiran 4 episodios donde no pasa nada para que pase todo en el último, que tampoco pasa tanto. Hombre, o sea, en este episodio tampoco Tony, siendo honestos a la verdad, la primera parte de la temporada no ha sido así. No, yo te estoy diciendo de los 4 últimos. De los 4 últimos, básicamente ha sido la casa de la pradera otra vez, pero en el campo, en el edificio. Han pasado dos cositas para preparar este final. En eso te doy la razón. No, la primera parte de la temporada. Pero desde el episodio, podríamos decir que desde el episodio 3, 4, incluso 5, vamos a darle de esta temporada hasta hace un episodio, básicamente ha sido lo de siempre. Lo de tiene que durar 3 episodios y no tenemos historia suficiente para alargarlo. Entonces ponemos escenas. Yo siempre me acordaré de Abraham Hitoso diciendo: niño, mira al zombie, mira al niño, niño, mira al zombie. Pues de esas imágenes hemos tenido un montón en esta temporada. Eso ha sucedido sobre todo en el último episodio en el árbol. Sí. Y bueno, y a mí me hace mucha gracia porque, claro, todos hubiéramos pensado: los dos tíos y uno de ellos, Darin, no pueden, y llega otro de la nada y puede. Claro. Y todo el mundo piensa: entonces, ¿cómo justificamos esa trampa de guión horrible, trampa horrorosa, pero que hay que justificar de alguna manera? Pues ponemos una primera escena donde ese alguien es poco menos que Batman. Sí, es Batman. Que es como empieza el episodio, uh-huh, que parece Batman el tío. Sí, es cierto. Y dices, bueno, pues vale, ya he puesto esa escena, ya sabemos que ese tío es Batman y que puede hacer cualquier cosa, ya me lo creo todo, ¿no? O sea, no, mira, no. Lo siento, pero a mí ya no me engaña más esta serie. Igual que en la temporada pasada llegaron a donde llegaron y parecía que ese iba a ser el origen de toda la primera parte de la temporada y se lo ventilaron en 35 minutos. En la próxima temporada, el primer episodio, se ventilan todos estos 25 minutos. Al tiempo. Yo siempre digo, al tiempo. Hasta ahora no me he equivocado con The Walking Dead. Yo voy a crear más hype de lo que ha creado la serie diciendo esto. Atentos a la primera parte de la siguiente temporada, porque va a morir alguien. Yo vaticino que va a morir alguien de los que ninguno de vosotros... Es más, creo que van a morir varios personajes de los que ninguno de vosotros pensáis. El cura, por favor, que lo maten ya. Tiene que morir un negro. No, espérate, porque ha habido muchas bajas de negros en esta temporada. Pero todo negro que muere es inmediatamente sustituido por otro negro. Ya, pero ¿por qué te crees? Es la ley del negro. La ley del negro de Walking Dead. En la segunda vez, ¿por qué crees no ha habido bajas? O sea, en este, porque ya no podía haber más bajas, ¿entiendes? Mira, por eso, ahora mismo, Elena, ahora mismo hay dos negros en la serie y uno de ellos va a morir. No, es que ahora mismo hay dos negros en la serie y queremos que los dos mueran. Sí, totalmente. O sea, de acuerdo. Pero también yo creo que un poquito con eso, ¿no? No, o sea, estáis contando dos, hay tres. No, digo negros, no negras. Ah, vale. Dos negros. Claro. O sea, la negra no... ¿Tú no te das cuenta que la negra no muere? El que muere es el negro. También es verdad. Bueno, ya vamos a dejar que acabe Elena con lo que quiera decir sobre The Walking Dead para que sea más buenista este apartado. Venga. Pues yo siempre llevo escuchando y leyendo a Tony desde la primera temporada que no le engañan ya, que ya pues son los de la serie, pero la sigue viendo. No, y True Blood me la vi hasta el último capítulo, me parece una porquería. Pero es que no me puedes comparar. O sea, poner True Blood desde la misma frase. Y que es un placer culpable, Elena, es un placer culpable en lo de, joder, esto es una puta basura, pero voy a verlo otra vez a ver si mejora. Es una puta basura, pero voy a verlo otra vez a ver si mejora. No, The Walking Dead es una puta basura, no. Esto es una puta basura, pero, o sea, es como, qué malo está el McDonald's, pero ponme otro Burger King, ¿no? O sea, lo decía Woody Allen muy, muy, muy claro al principio de Annie Hall, con el famoso chiste de las dos señoras, y lo decía Woody Allen. Este restaurante pone una comida de mierda, dice la otra señora, sí, y además las raciones son pequeñitas, ¿no? Pues lo mismo. Bueno, voy a acabar con una frase positiva. Yo creo, no sé, yo ya hablo de esta serie, pues yo creo que han acabado, siempre se acaba con un cliffhanger grande, pues han querido ir por otro lado a ver qué tal iba. Ya se ha visto que ha ido o bien o mal. Y no sé, yo sí que espero a ver cómo, más o menos sé lo que van a hacer con el personaje que aparece este Kung Fu, ¿no? Sí. Porque Batman. Es que es más rollo, el caballero es más rollo oscuro. Kung Fu, es más rollo Kung Fu ahí con el palo. Sí, sí. Caballero oscuro. Yo creo que nos van a responder la siguiente temporada qué ha pasado con este hombre. Pero eso va a ser episodio suelto. Y veremos cómo se ha convertido en el gran Kung Fu. Y bueno, y a ver cómo, no sé, yo sí que me he quedado, no sé. Es verdad que no tengo ganas en el sentido que ha faltado ese cliffhanger, pero tampoco lo he echado, no lo he echado mucho de menos tampoco. Yo voy a seguir viéndola. Es una lover. Pero es que ahora mismo para las pocas, tendría que estar viendo muchas más, pero para las series que veo es que esta sí que me, no sé, sí que me gusta la, pues eso, todos los lunes verla y tal. Es que es raro, no ritual, sé cómo, claro que Elena, sí. Yo te voy a decir una cosa, si no fuera porque el spin-off que sale en verano, esto ya en serio, el spin-off que sale en verano, si no fuera porque ya han anunciado que es en Los Ángeles, en la parte oeste de Estados Unidos, yo diría que ese sería el enganche del spin-off, la historia del negro sería sería el enganche del spin-off con la serie original, que al final pues yo no creo que haya enganche, pero si hay enganche yo creo que sería ahí. Sí, podría haber personaje. Sí, que salga. Podría haberlo sido, sí, es cierto. A lo mejor a este final es así por el spin-off también. Vete tú a saber. Aquí ya con Universos Unidos. También te digo, no, va a cada una cosa va por un. Sí, irá por un derrotero. De hecho, la serie va sobre el inicio del apocalipsis zombie, no sobre. Esto se está dando a entender que hayan pasado 2 o 3 años desde el apocalipsis. Uh-huh. Sí, pero bueno, que a lo mejor pues digo por eso, porque como en junio vuelve y tal, pues. Que no me parece un mal final de temporada, ¿eh? Me parece de los mejores que ha habido, ¿eh? No ha parecido. Yo sé en serio de qué va esto, o sea. Porque el anterior sí te deja con muchas ganas de más y todo lo que tú quieras, pero es un final de temporada bastante tramposo. Sí. Y este, sin embargo, te deja ganas de más, de en plan, me van a contar una historia nueva. Exacto, es que es como es como la raya que hay. Esto así me comprenderá, porque así se ha leído los cómics. Es la raya que hay cuando el otro dice, hasta aquí hemos sobrevivido, ahora vamos a vivir. Uh-huh. Es el momento que te digo en el cómic, ¿no? Sí. ¿Y no se puede parecer un poco a lo mejor cuando en la de la segunda a la tercera vez en la cárcel? ¿Cómo hay un nuevo reinicio? No, porque la cárcel es diferente. ¿No? La cárcel es una. A ver, la cárcel, si te pones a ver el conjunto de la historia, pues me estoy poniendo metafísico con The Walking Dead. Joder. La cárcel es un bote salvavidas. Es que se daban esa gente para salvarse. Vale, ya te he entendido. Perfecto. Y esto ya es llegado a puerto. Vale, quiero decir ya por último solamente que espero que el nuevo personaje no se convierta en el gobernador. Nada más que añadir. Así que no lo hemos visto, ¿no? No, pero va a haber un nuevo personaje. Vale, evidentemente vale. Tienen que sacar siempre un nuevo villano. Ya lo hubo en la primera en esta temporada al principio, en la temporada anterior, etc. Sí. etc. Así que ese debate que tú pides va a ser el final del primer episodio. Eso espero. Seguro, pero eso sí. Pero es que tenía que haber sido el final de esta temporada. Y bueno, ya creo que acabamos por hoy. Vamos a dejar aquí The Walking Dead, chicos, y nos vamos a el debate de los efectos especiales. Volvemos enseguida, chicos. Al ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves, cada canción que escuchas, cada libro que sientes, cada juego que acabas, cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Debates de cine. Y volvemos con estos debates de cine Cugar, volvemos con algo que nos gusta mucho. Y con un especial que mucha gente apreciará porque yo creo que vamos a explicar algún concepto o vamos a aclarar algunos términos que a la hora de ver las películas pues se pueden ver de otra manera cuando sabes ciertos tecnicismos, ¿no? Sí, le hemos llamado efectos digitales versus efectos analógicos. ¿Por qué? Porque hay una creciente manía ascendente de odiar a los efectos digitales y vanagloriar a los efectos analógicos, porque mucha gente que o bien ha crecido con ellos, esa es mi opinión, evidentemente, que ha crecido con ellos, que el ego les puede, como dijimos también con los remakes, si tú has visto algo que se hacía bien en tu época, ¿por qué cambiarlo? Pues porque todo evoluciona, evidentemente. Pero bueno, yo voy a empezar este debate con una pregunta. Vamos contigo. Antes de nada, hazle la misma pregunta a Elena que has hecho a los demás colaboradores justo cuando he empezado. Vale, ¿por qué crees, Elena, que es el motivo más evidente para ti porque o la gente odia los efectos digitales? Uy, ¿por qué odia los efectos digitales? Pues, no sé, a lo mejor se piensan que hay menos trabajo humano detrás, que parece que es todo más fácil y todísimo lo contrario, ¿sabes? Pero yo creo que a lo mejor es como que cuando ves algo hecho a mano parece que está hecho con más cariño o bueno, algo así, y en realidad lo que pasa es que evoluciona tanto la tecnología como el hacer películas. Es lo primero que se me pasó por la cabeza. Me gusta. Me has pillado justo ahí. No, me gusta tu opinión, efectivamente. Yo creo que más o menos debería de ser así, ¿no? Que la gente piensa que es sencillo hacer efectos digitales, pero no es tan fácil. Espero, no lo sé todavía a día de hoy, no lo tengo confirmado al 100%, pero espero tener a un profesional de los efectos digitales para hacer una pequeña entrevista y que nos cuente un poquillo lo que hay detrás de ese mundo de los efectos digitales. Pero hoy vamos a hablar desde la inexperiencia. como espectadores, como lo que somos nosotros y los oyentes, ¿no? Los que estamos delante y detrás de este micro, que realmente vemos las películas, disfrutamos con ellas. ¿Y qué sería nuestro mundo sin efectos digitales o sin efectos analógicos? Evidentemente. Vamos a ver, quiero hacer la primera pregunta y te la voy a hacer a ti, Cuba. ¿Por qué crees que los efectos digitales deberían imponerse, o por qué crees que se han impuesto hoy en día sobre los efectos analógicos? A ver, los efectos analógicos son a día de hoy más limitados. Es decir, yo lo veo más limitado. Digitalmente se pueden hacer muchísimas más cosas, se pueden recrear muchas más cosas. Hace años era impensable poder hacer unas batallas con animales de la manera que se hacen hoy en día, porque tenías que utilizar igual más otro tipo de medios. Ahora se pueden digitalizar, los puedes hacer por ordenador, no tienen que sufrir tanto, por ejemplo, los animales. Puedes crear otro tipo de bestias y monstruos que pueden tener una mezcla entre animatrónico y hacerlo también digitalmente y darle muchísimo más realismo para que el espectador no note diferencia y vea que eso es muy real, que está ahí, ¿no? Si vemos la evolución en el cine de los efectos, cómo han ido cambiando, ahora mismo las posibilidades son inmensas. Entonces, Tony, pues a ver, yo es que tengo mi... A ver, yo creo que la principal diferencia y lo que ha hecho que se imponga la digital, lo analógico, y lo primero, porque lo moderno nos gusta más. El humano, lo moderno nos gusta más. Es así. Y parece ser... Y eso se notó mucho, sobre todo en la primera época del efecto digital, por ejemplo, en Rey Escorpión, donde el efecto digital hacía que la estropeaba la película, por ejemplo. Es una de las ejemplos que pongo, pero nos gustaba y había que meterlo digital. Pero yo creo que más que primero costes, el digital es más barato. Después posibilidad de hacer lo que el director o productor quiere hacer. Yo soy el productor y digo, quiero que esa montaña explote 1000 pedazos y que cada una de las piedras se convierta en un murciélago. Eso antes no se podía hacer y ahora sí. Y sobre todo democratización. O sea, los efectos digitales no es fácil manejarlo, pero hay utilidades que son asequibles a producciones pequeñas que no podrían a acceder a objetos más caros de lo que es el analógico. Y yo creo que básicamente es eso, en mi opinión. Bueno, yo tengo bastante opinión sobre eso, pero yo creo que lo que es el efecto digital libera de lo que son las... directamente, estoy de acuerdo contigo, pero libera de las cadenas de la creatividad sobre lo que sería efectivamente lo analógico. Lo analógico, como bien sabemos todos, tiene limitaciones. Lo digital no tiene ninguna limitación. La creatividad lo que hace es que se expanda y el director puede tener más creatividad. Y ahora va la pregunta, por ejemplo, para Elena. ¿Tú crees que los directores están preparados para tener libertad creativa en este sentido? ¿O crees que esto está reservado para unos pocos? A ver, yo no sé cómo irán las escuelas de cine últimamente, pero los directores sí que tendrían que estar, al igual que muchos otros profesionales tienen que estar a la vanguardia de lo que hay, los directores también tienen que saber que ahora mismo tienen más posibilidades de hacer cosas inimaginables, pero que es más fácil al alcance de su mano. O sea, no te tienes que... Ahora mismo tienes una herramienta que te ayuda a no limitarte. Algo que a lo mejor en épocas pasadas, hace 10 años, hace 10 años no, hace pues 20 años, pues a lo mejor tenías que decir, esto no lo podemos hacer porque no hay acceso a algo que me ayude a hacerlo. Entonces yo creo que si tú quieres hacer tu película, en la mayoría de los casos, y tienes estas herramientas para hacerlo, es que yo creo que deberían, porque así es más fácil que salga la película que llevas imaginando hace mucho tiempo. Uh-huh. Y tú, Luis, ¿tú piensas que en este mundo ahora mismo, en el cinematográfico, meten demasiado mano los productores a la hora de exigir ciertas escenas de efectos especiales? Pues hombre, hablando de productores, está claro que depende sobre todo del producto en el que estén inmiscuidos, ¿no? Creo que el nombre del director pesa mucho en cierto tipo de producciones. Por ejemplo, lo hemos visto con Peter Jackson y El Hobbit, yo creo que él ha hecho lo que él ha querido, ¿no? Porque también era productor, creo, ¿no? Sí, también. Entonces, bueno, pues, hay bastante producción de él, sí. quizá por eso se puede agarrar a eso. Pero sí que es verdad que yo creo que, aunque la pasta lo ponen los directores, los productores y tal, creo que el nombre del director es lo que más pesa en torno a lo que se va a llegar a hacer en cuanto a efectos y demás, creo, no sé. ¿Qué vas a decir, Tony? A ver, que yo no estoy muy de acuerdo con eso. A ver, lo primero que cuando hablamos de efecto digital, todo nos viene a la cabeza, pues lo que tú has comentado antes del el monstruo que se mueve, el orco que se mueve, la creación del mundo. Pero efecto digital también es ese croma que antes se hacía con una foto y ahora puedes crear lo que te dé la gana detrás. Eso es un efecto digital también. Y eso ha hecho que no se nota tanto y, sin embargo, yo creo que esa es la verdadera revolución del efecto digital para la zona de decorados. Pero lo que quería hablarte de lo que has dicho de lo, es que es como todo. Es que en películas de productor y películas de director. En películas de productor donde el que manda es el productor y contrata a un tío para que le junte las imágenes. Y en películas de director donde el director tiene un proyecto y se lo presenta a un productor y ese productor lo aprueba o lo rechaza y se lo suelen presentar a un productor ejecutivo, que es el que pone la pasta. Entonces eso ya es diferente. Entonces me estás diciendo, yo no puedo decir que una película por poner dos películas con efectos digitales, tú coges El Agrado de los Mundos, por ejemplo, de Steven Spielberg. Es un tío que sí ha sabido utilizar la herramienta de los efectos digitales muy bien, que la lleva utilizando prácticamente desde el principio en algunos momentos que casi no se notan. Por ejemplo, Salvados por la Soledad Ryan está lleno de efectos digitales, lleno, y no, y tú no lo ves, no ves digital por ningún lado y está lleno de efectos digitales. Tiene mucho analógico porque Spielberg ha sabido desde el principio que le dieron la herramienta, ha sabido mezclar lo analógico y lo digital para que prácticamente no nos demos cuenta. Esa maravilla que es Jurassic Park es el ABC de lo que, cómo hay que hacer efectos digitales, ni más ni menos. Pero hay películas de productor y el productor dice: quiero hacer esta película y quiero que lo que se note es la pasta que yo le estoy metiendo y el espectáculo que yo estoy metiéndole. Y ahí se van a notar demasiado los efectos especiales. Ahí ese es el efecto especial digital que yo veo mal. Sí, sí, a ver, en ese sentido, todos los efectos especiales que es como la norma general, todos los efectos especiales de baratillo se cantan. Los que no, no. Pero ahora quiero hacer una pregunta. Cugar, ¿por qué crees que la gente, cuando ve un efecto digital, esto además es una vía bastante interesante, ¿por qué crees cuando ve un efecto digital le canta más que un efecto analógico? A ver, porque los efectos digitales yo creo que tienden a ser mucho más apoteósicos, es decir, con los efectos digitales puedes hacer grandes bestialidades joder, pues cuando vemos Transformers o películas que tienen unos efectos que es alucinante, con grandes explosiones, cosas que dices, es una pasada de las películas que dices ¡wala! Y te quedas flipando porque dices, no me lo creo, porque no son creíbles todas esas cosas de, pues eso, coches que hacen cosas sobrehumanas, que es imposible, o pues eso, la técnica de Transformers, que estás viendo los engranajes, el movimiento, unos bichos impresionantes, o ves las Tortugas Ninja, ese movimiento que tienen, esas nuevas técnicas que dices, coño, es que parecen de verdad. Entonces se nota que eso es un efecto especial, que no es otra cosa. Entonces lo saben, no es que se note, es que lo saben, y por eso los critican. No es como en una película, como bien ha dicho Tony, pues Salvar al Soldado Ryan, que también los tiene, pero como es una película más normal, no usa nada de ciencia ficción, ni naves voladoras ni cosas así, sino que los utiliza sobre todo para temas de explosiones o batalla, pasan más desapercibidos. Cuba, los aviones, ahora que has dicho voladora, los aviones que salen en la película no están ahí, son digitales. A eso me refiero, son cosas que son una película pues más cotidiana, que no es tan, pues eso, de ciencia ficción, se notan menos. Es curioso, yo creo que es por eso. Es curioso, basta que sabes que los tienen, que dices, se nota mucho. Exacto. Es curioso porque eso pasa exactamente también en las películas de fantasía. Esto va ahora para ti, Elena. ¿Tú te has dado cuenta que en El Hobbit... Es que ¿por qué? Me gustan los efectos especiales. Espera. ¿Tú te has dado cuenta por qué en El Hobbit la gente sobreexagera con los efectos digitales, cuando todavía no se han dado cuenta de que hay animatrónicos, hay lo diré, prótesis, hay maquillaje, hay otro infinidad de variedad de efectos especiales, y todo el mundo se queja de los efectos visuales digitales del Hobbit, cuando mucha gente ni siquiera diferencia el efecto digital del animatrónico, que los hay, que pasa en más películas? ¿Por qué crees tú, Elena, que la gente solo critica el efecto digital? Pues yo supongo que es porque somos unos ignorantes, básicamente. O sea, yo me sentí bastante aludida en esta pregunta. Yo, en mi caso personal, yo lo que decía, o sea, yo sé que hay, o sea, tienes unos personajes personajes fijos, ¿no? De pues con su joder, plastilina, ¿no? Esos animatrónicos y tal, no quería decir plastilina, ¿sí? No, pero que tienes así, tienes a un actor pues puesto con las prótesis y tal. Es, yo a lo que me refería era cuando los dibujos animados lo multiplicaban esa misma escena. Yo creo que la gente a lo mejor lo que se queja es de eso. Pero yo estoy con la pregunta anterior, yo estoy con Cougar. O sea, si la gente se enterara que en el logo de Wall Street hay más efectos digitales de lo que ellos se creen, también lo criticarían. Es que yo creo que se critica el efecto digital por lo que he dicho antes, como que no se trabaja tanto. En el caso del Hobbit, es en mi opinión, yo no sé la gente, o sea, tampoco te creas que me he puesto a leer las críticas de cómo criticaban eso. Soy bastante, yo tengo mi opinión y bueno, y no me he puesto a leerlo como lo criticaban y tal. Yo en mi opinión era como que a lo mejor los efectos especiales de esta última como que parecía que estuvieran menos cuidados, a lo mejor porque, pero que ignorancia la mía, pero porque a lo mejor tenían más prisa por acabar esta, pero que en el resto de lo que es la trilogía en realidad a mí Smaug me encanta y bueno en el resto de la trilogía anterior incluso, ha sido justamente en esta parte que a mi parecer parecían como que estaban un poco estaban descuidados. Hombre, en este caso yo sí que te voy a dar la razón, no es ni mejor ni peor que en las otras. Yo creo que directamente sí que es verdad que hay partes de la película donde hay otros departamentos dentro de Weta que evidentemente no los hacen mejor ni peor, o sea, simplemente que tienen menos medios para hacerlos, porque cada departamento tiene sus medios. El departamento que ha hecho a Gollum tiene unos medios tremendos, el departamento que ha hecho a Smaug tiene unos medios de la leche, pero igual el que ha hecho los renders de algunos orcos, trolls o lo que sea, pues sí, igual se limitan un poco más y dan menos presupuesto a eso. Pero sobre lo que todo el mundo se critica, lo vuelvo a repetir, de copia-pegas de personajes, es que incluso hay escenas que la gente no se ha dado cuenta de que son personas reales. Os lo juro, que en primer plano tienen a personas delante, o sea, hay un plano largo y en primer plano tienes a personajes reales y en el fondo digitales, y no pueden ser exactamente iguales, no se puede hacer un copia-pega, porque además, vuelvo a repetir, utilizan el Massive y con el Massive cada personaje es diferente y hace cosas diferentes. O sea que es que es muy raro eso. Claro, yo no critico que sean mejor o peores, ¿eh? A mí me pasa con orcos y elfos porque con enano no me pasaba, ¿sabes? O sea, con los enanos no lo veía, pero con orcos y con, justamente, a lo mejor hay gente que coincide conmigo. También es verdad que eran hordas. Sí, claro. Y claro, joder, que hay unas limitaciones, no puedes pedirle a Peter Jackson. Pero claro, como en las otras, yo qué sé, no había esas hordas, o en la batalla de las dos torres y tal, las había, pero a lo mejor no te fijabas tanto. Es que no lo sé. Es que ha sido con el Hobbit 3 cuando a lo mejor ya esperábamos mucho más. Sí que es verdad que en las dos torres y en el Retorno del Rey tenían muchos más extras. Ahí sí que lo voy a reconocer. Eso sí, claro, es cierto. Pero que yo creo que aún así, la gente, tú le dices a la gente que las piernas de Margot Robbie están alargadas por Martin Scorsese, bueno, no por Martin Scorsese, por el departamento del que haya trabajado, y la gente lo critica, pero como no se sabe. Cougar, ¿qué vas a decir? Que para mí el claro ejemplo de lo que estamos hablando es en el planeta de los simios. Como son animales reales que todos conocemos, no diferencias cuál es el simio real del digital. Están mezclados y no te das cuenta, entonces no cantan porque es algo real. Sí, en la primera parte sí. No es como seres que no, pues que sabes que no existen y pueden cantar más. Pero ves la película fotograma a fotograma y no sabes cuál de los simios es el digital y cuál es el auténtico. Es una pasada. Y ahora voy con el terror, porque en el terror se critica muchísimo. ¿Tú crees, Luis, que en el terror ha hecho tanto mal el efecto digital como la gente dice? Y es que ya lo habéis dicho todos varias veces, yo creo que el efecto digital se critica ya de por sí, por lo que veo. Además, lo estáis confirmando con vuestras opiniones, y creo que es quizá, no sé si es que queremos ver la realidad en algo de ficción muchas veces cuando es difícil, y es verdad que al terror se le atiza, pero yo creo que en general a los géneros fantásticos se les suele atizar más que a otros. Por ejemplo, lo hablamos, por ejemplo, en la noche de los Oscars, lo hemos hablado mil veces, el género fantástico está denostado en los Oscars. ¿Por qué? Aunque sea la mejor película del año, Interestelar, que es de ciencia ficción, la tiran y te ponen otras que dices, anda, La teoría del todo antes que Interestelar. Claro, sí, cuando no la superan nada. Si quieres puedes decir, bueno, pues hay buenas interpretaciones y tal, pero pero bueno, efectos, los efectos en el terror, pues Asier, se ha criticado siempre lo falsas que parecían las criaturas, exceptuando cosas como la cosa, que lo hemos hablado algunas veces, y hoy en día parece que hay expertos en buscar lo que no está bien, si es que hay algo que no esté bien, en vez de disfrutar con el hecho de que te hayan mostrado algo tan genial como lo que estás viendo. No sé. Luego, si es cierto, ¿qué vas a decir, Tony? Perdona. Que es referente a lo que ha dicho Luis sobre lo de, es que parece que ahora hay expertos. Sí, señores, es que ahora hay expertos. Es que en los 80, cuando se hacía con analógico, incluso en los 90, donde ya empezó a entrarse el digital, cuando salía la película, tú te ibas al bar y lo hablabas con tus colegas. Ahora hay un altavoz que se llama Internet y los foros. Y eso eso hay que contar con ello a la hora de sacar una película. El principal problema que tiene el efecto digital es al mismo tiempo un problema y una virtud, y es que el ojo es muy fácil de engañar, pero a la vez es muy difícil de engañar. Me explico. Hay cosas, para que tú engañes al ojo, hay una cosa que es muy fácil, que es no metas velocidad. Cuanta más velocidad metas, más fácil es que el ojo detecte algo raro en ese movimiento, porque el ojo está preparado para detectar cosas, anomalías en los movimientos. Ya, pues, es un símbolo de que somos animales y estamos mirando al frente y tenemos que notar una anomalía en el movimiento para defendernos de la vida. Entonces, eso es los efectos especiales todavía no han contado con ellos. Y ahí hacen muchas cosas, por ejemplo, los movimientos en cualquiera de las películas del Señor del Anillo, las antiguas y las modernas, del elfo cuando empieza a hacer cosas de elfo, el movimiento, tu ojo no lo nota real. Entonces, ahí canta el efecto especial. ¿Por qué? Porque tu ojo no nota ese movimiento real. Aunque el animador haya sido perfecto. Pasa igual que con la captura de movimiento, pero pasa que la captura de movimiento ha mejorado ese efecto, porque claro, no deja de ser un movimiento humano, pero no son todas las articulaciones que tiene un humano. Entonces, el tema es que todavía hay cosas que el digital no puede hacerlo para engañar al ojo, y que se empeñan en mostrárnoslo en primer plano para, en plan, mira la virguería que puede hacer. Ejemplo, El origen del planeta de los simios, una película, El amanecer del planeta de los simios, una película que yo estoy con Asier de que este año debería de haberse llevado el Oscar a los mejores efectos especiales. ¿Por qué? Porque lo que hace es completamente revolucionario, porque no mete velocidad. Donde está la maravilla de esa película es que tú estás viendo un grupo de animales y estás viendo un documental de animales, porque el animal se mueve como se tiene que mover, despacio, lento, porque detrás de esas personas hay unas personas que han estudiado el movimiento de los animales, que se han puesto un mono y que les han captado el movimiento muchos puntos, no todos los que tendría que ser, pero Jack no ha engañado al ojo, que es el objetivo de un efecto especial. Si el efecto especial no engaña al ojo, es un efecto especial fallido, tanto si es analógico como si es digital, pero el digital se nota más porque lo hacen más rápido. Es curioso que, a ver, yo en ese sentido estoy de acuerdo entre comillas, pero claro, hay acción que tienes que hacerla rápida, ¿no? Obviamente. Ya. Pero luego, sí, luego... Pero me refiero, cuando es más difícil de engañar al ojo, es en la rapidez, ahí es donde notas lo que dices, algo aquí no me cuadra. Lo que quería añadir ahora es que hoy en día conocemos muchos prestidigitadores o muchos magos que hacen trucos de magia, que son inverosímiles, pero al haberlo hecho delante tuyo, te lo crees. Ese mismo truco de magia te lo hacen en cine y no te lo crees. Eso es ya un prejuicio que tiene la persona al entrar al cine. Lo mismo pasa con el efecto especial. El efecto especial es un truco de magia. Ese truco de magia ya estás predestinado tú a no creértelo. Entonces, si tú ves, como has dicho, a un elfo saltando en unas baldosas que van cayendo, no te las crees. Pero si se lo ves hacer a un tío en el Circo del Sol, te lo crees. Ese es el motivo al que yo critico siempre. ¿Cómo sabes tú que algo no se puede hacer cuando nunca lo has visto? ¿Cómo puedes creerte tú que jamás has visto un planeta con tus propios ojos que eso no existe? ¿Por qué? Porque vas con un prejuicio. No te digo que no. No me refería a eso. No, no, estoy a otro punto de diálogo, que lo abré todavía. En ese sentido, ¿no creéis que la persona va con un prejuicio al cine pensando ya en que es un efecto digital y no me lo tengo que creer? Por ejemplo, a ver, no somos tontos. Evidentemente, hay efectos digitales que están mal hechos. Se notan. Pero tú cuando ves un planeta, no sabes, no has visto nunca ese planeta. ¿Por qué crees que la gente critica ya directamente? Bueno, el planeta no es el mejor ejemplo, pero yo qué sé, un olifante. ¿Por qué crees que la gente ya va predestinada, o sea, con un prejuicio, diciendo, pues esto, ¿no crees que estás de acuerdo conmigo con lo que he dicho de que ya van a ver un efecto digital y ya van Lo que comentaba antes, como saben que es algo no real, algo que no existe, ya es un efecto especial. Es magia. Claro, pero a eso me refiero. Todas las películas de ciencia ficción, fantasía, y etcétera, son las que la gente ya sabe que son efectos especiales. Y en las películas que son basadas en hechos reales, o yo que sé, una comedia romántica, aunque tenga un perro hecho digitalmente, no lo van a apreciar. Como que nadie se reparó en el león del lobo de Wall Street, cuando sale el león, nadie se dio cuenta de que era un efecto digital completamente. A eso me refiero. Te voy a dar un ejemplo de multitudes como el que acabas de decir desde el Hobbit. Y es un ejemplo que está en una comedia romántica que se llama La noche de fin de año, que es una puñetera película cutre, hablando en plata, pero que obviamente no llenaron square de gente, llenaron 5 metros de gente y lo fueron multiplicando uno por uno. Y nadie ha dicho, oye, mira, ahí están todos iguales. Yo no lo he escuchado. Uh-huh. O, sin ir más lejos, Manolete, la película española Manolete. En la Plaza de Toros había 35 personas en la Plaza de Toros. Las mismas 35 personas multiplicadas una vez y otra y otra, claro, y otra y otra y otra. Nadie dice nada. Eso es lo mismo que ocurrió en Forrest Gump. O Forrest Gump. Sí. De todas maneras, Luis... No... La escena de Washington son 100 personas que están multiplicadas todo el rato. Luis, por ejemplo, ¿no crees que la gente ha visto tantos efectos digitales que cada vez se la cuelan menos y ese es el motivo de que cada vez me la van a colar menos, ¿no? Y te haces más escéptico. ¿No crees que pueda ser ese otro motivo? Pues puede ser, puede ser. Fíjate que yo... Hay un ejemplo que puede venir bastante bien y es, por ejemplo, de Matrix a Matrix Reloaded. En Matrix todo el mundo, vamos, alucinó con los efectos, nos quedamos todos alucinados y es verdad. Y yo creo que nadie puede decir que no. Pero Matrix Reloaded, madre mía, la caña que se le dio al tema, sobre todo cuando, si os acordáis, cuando se eleva Neo en las nubes, que se ve un poco ahí que dices, bueno, igual lo podían haber mejorado un poco, pero es que se atacó, pero vilmente tenía las ganas la gente de que fuera mala o algo y se le dio muchísima caña. No sé si es que estamos dispuestos a tirar por tierra en cuanto vemos una cosa que no nos convence. A mí me gusta mucho lo que ha dicho Tony, por ejemplo, del planeta de los simios, de la última, del amanecer, ¿es, no? Sí. ¿Qué pasa? Que los efectos digitales son tan buenos que no te distraen de la historia. La historia puede estar bien, pero los efectos digitales muchas veces, a lo mejor dices, me puedes sacar esto por exagerado, por lo que sea, yo qué sé, puede ser. Sin embargo, en esas son tan buenos que sí es verdad, que te dejas llevar por la historia y no hay nada que te impida dejarte llevar por ella. Pero es triste, yo creo que es muy triste que una película con esos efectos especiales no haya salido a la gente aplaudiendo del cine y vitoreando, ¡guau, qué pedazo de efectos especiales! Pero en cambio, en Independence Day yo me acuerdo que se caían los cines y se ven un poco cutres. ¿Tú por qué crees que es jugar? A ver, yo lo tengo muy claro. A mí me gusta ir al cine a ver efectos especiales en pantalla grande. ¿Por qué? Porque flipo de la cantidad de cosas increíbles que puede ver mi ojo gracias a estos efectos. Cosas que visualmente no se van a ver en la vida real jamás. Entonces yo los disfruto. Evidentemente, los efectos especiales, hay películas que tienes que seguir la historia, pero cuando es una película, yo qué sé, Parque Jurásico, no te distraen de la historia, estás flipando con el enorme Tyrannosaurus Rex o cualquiera de los dinosaurios que ahí aparecen. Estás todo el rato alucinando, diciendo, ¡buah, me pasa a mí eso y me muero! Incluso los efectos especiales que hay en las películas de terror, lo que ha conseguido, a ver, que hay mucha gente que va al cine a ver una película de terror y le entra la risa. A ver, lo primero, para ver una película de terror tienes que meter en la historia. Y lo que ha hecho los efectos especiales, para mí, es darle un movimiento a los fantasmas o a los espíritus, etcétera, que hacen que queden muchísimo más repelús. El que anden hacia atrás, el que se suspendan, el que se les deformen la cara o se creen esos espíritus tan extraños que... Pues eso, al final lo que quieren es que los espíritus den miedo y es lo que consiguen mediante estos efectos especiales. A mí, desde luego, cuando voy al cine, sé lo que voy a ver. Entonces, no voy con ánimo de criticar. Puedo criticar que la historia no me haya gustado, que me haya aburrido, pero al final sé lo que voy a ir a ver. Tony, ¿tú, por ejemplo, crees que con efectos analógicos solo efectos analógicos seríamos capaces de hacer películas como Star Wars, el Retorno del Rey o cualquiera de Señor de los Anillos, King Kong, etc., tal y como las vemos hoy en día? Contar la historia, sí. No, tal y como las vemos hoy en día. Contar la historia se puede contar también con pinturas en las paredes. Me estás diciendo, ¿se puede? Pues mira, sí, la primera de esa trilogía de Star Wars prácticamente está hecha con analógico. No es cierto, ¿eh? No. Prácticamente. No. El matiz es ese prácticamente, ¿no? Pues prácticamente tenía un porcentaje muy alto de efectos digitales, que ahí se utilizaron cromas, se utilizaron los primeros... crearon ellos mismos los PCs, y crearon la empresa Industrial Light and Magic, porque en aquella época estaban muy de capa caída los efectos especiales. No había empresas de efectos especiales, solamente la de Stanley Kubrick. O sea, no estoy de acuerdo. Star Wars es todo efectos. Vamos a ser serios. Cuando hablamos de efectos especiales, el gran público no piensa en los cromas. No, eso es un... Tú y yo sí. Pero a ver, el gran público piensa en lo que Los cromas en el olifante. Pero espera, hay cromas analógicos y hay cromas digitales. Ahí se hicieron cromas digitales y eso se hizo por ordenador. Sí, pero te repito que cuando la gente habla piensa efectos digitales, no piensa en eso. Yo creo que las películas que tenemos ahora, en efectos con analógicos, no se podrían haber hecho o serían completamente diferentes. Está claro. También te digo unas cosas: hay películas que no se tendrían que haber hecho y se han hecho porque tienen efectos analógicos, uh-huh, porque tenemos efectos especiales. Es que el tema es lo que tú has dicho. Si es que tú lo has explicado tú ahora mismo, hace 5 minutos lo has explicado con una pregunta: ¿por qué la gente no sale del cine aplaudiendo los efectos especiales del amanecer de Planet Rosibio, y si sale la gente aplaudiendo los de Independence Day? Porque Independence Day tú ibas a ver los efectos especiales, y cuando tú sales de ver el amanecer has visto una historia donde los efectos especiales están servidos para contar esa historia, pero no son la historia. El efecto especial tiene que estar al servicio de la película. En el momento que la película está al servicio del efecto especial, lo primero que canta un huevo, porque te meten efecto especial donde no tendría que haber efecto especial, y normalmente suele ser digital, porque vuelvo a repetir, es más barato. O sea, las cosas como son, un equipo de digital es más barato que un equipo de efectos visuales analógicos, porque vale más barato. Aunque tengas 20 personas trabajando, no tienes que estar desplazando materiales, desplazando artistas, artesanos, etcétera. Es más barato y se puede democratizar y te meten más y es más fácil hacer películas. Y claro, el efecto digital ha democratizado lo que yo te estaba diciendo, ha democratizado mucho esto, ha hecho que películas que no deberían de haber salido del cajón, que seguramente en los 80 no salieron del cajón, ahora se hagan, porque espera, se puede hacer, Tony, y sale barato. Vamos a ver, la réplica te la voy a dar ahora, pero Cougar quería hacer un apunte. Quería decir que en Independence Day se aplaudía porque vencían a los extraterrestres, porque es una película emotiva, no por los efectos y por los efectos especiales también. Pero lo que está diciendo así, eso lo he vivido yo, que es cuando la primera destrucción de la ciudad, eso la gente flipaba. Sí. Flipaba. Ver, vale. O sea, la primera destrucción de la ciudad, la gente flipaba de cómo estaba haciendo la destrucción. Y así, la película al final es súper emotiva. Y bueno, es Roland Emmerich, que sabe hacer muy bien su trabajo. Vale. Sabe hacer ese tipo de películas. Ahora te voy a dar la réplica. Acabas de decir que los efectos especiales digitales son más baratos y que son más fáciles de hacer. No, he dicho que son más baratos. He contextualizado, lo has dicho, las dos cosas. Y también que son más fáciles. No fáciles de hacer, me refiero que es más fácil de acceder a ellos. Vale. 3 segundos. En la venganza de... No me acuerdo ahora mismo. La tercera de Transformers, 3 segundos, $500,000. 3 segundos en pantalla de efectos especiales. 6 meses de creación de efectos especiales. ¿Qué te parece? ¿Más fácil más barato? Pero eso es que... A ver, te repito. 3 segundos, ¿eh? 3 segundos de Transformers está toda la... A ver. No. Un solo personaje. Un solo personaje. 3 segundos, 6 meses, $500,000. Un 600 o un Ferrari. Claro, a eso voy, que depende de los efectos especiales, pero igual que en los analógicos, ¿eh? Igual que en los analógicos. A ver, tú ves el efecto especial de Transformer. En Transformer, tú no estás viendo un monigote hecho por ordenador, estás viendo un camión que se transforma en robot. Y eso vale una pasta, pero también vale una pasta en analógico. Eso vale una pasta. No tanto. Lo que me refiero es que... No tanto, porque lo hay y no tanto. Existen ya hechos bien, y te digo que puedes ver incluso un cosplay de Megatron alucinante, o bueno, no voy a ir con un cosplay, pero voy a ir con animatrónicos de, por ejemplo, si queréis buscarlos, en YouTube hay vídeos de, ¿cómo se llama? La de los dragones. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Hay unos animatrónicos para hacer un espectáculo que los ves y parecen CGI. Están creados por CGI, o sea, un ordenador ha creado esas maquetas, hechas luego en animatrónico, y son absolutamente descomunales. Y otra cosa, un apunte, porque Cougar lo tiene ahí, en Star Wars, las maquetas estaban todas animadas por ordenador. O sea, estaban calculadas las animaciones por ordenador. O sea, si no existieran los ordenadores, en ese sentido no hubiéramos tenido Star Wars en general. Tal como conocemos las películas ahora, pues no las tendríamos. Tendríamos otras películas. Vale, voy a ir con la misma pregunta para Elena, que está lleva un rato callada. Por supuesto. ¿Crees que hoy en día con efectos digitales se pueden hacer las películas tal y como las vemos? No, claro, tal y como las vemos, ¿no? Tal cual. Ya, es que ¿cómo vas a crear un Guardianes de la Galaxia? Okay, pero claro, contando que es analógico. O sea, tenemos el croma digital, pero que una foto de fondo, está claro que la... no, vamos, yo no... A lo mejor... Bueno, es que yo no sabría cómo hacer. Tampoco sé hacerlo en digital, lógicamente, pero es que, no sé, cuando te pones en analógico, claro, que tiene... Es que... O sea, películas de ciencia ficción en analógico, es que estoy diciendo que Star Wars ya era y era del 70, o sea, de la década de los 70. Hay miles, pero ponme un ejemplo, porque de verdad que es que soy un poco in, ignorante en este tema, porque yo me dejo ver. O sea, yo veo y disfruto, pero a lo mejor no presto tanta atención en, anda, esto es analógico. Star Wars. Jurassic Park, joder, pues el dinosaurio, la pata, cojonudo, analógico, muy bien. Pero claro, luego los gallimimos son digitales y yo me he enterado este año, cuando hay la, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo no sé diferenciar, yo es que debo ser muy tonta, pero no, o sea, no sé diferenciar, es que yo estoy en una época de digital. Estaría bien, o sea, que Asier, que sabe tanto, pondría ejemplos. Claro, pone ejemplos de, porque claro, yo me pensaba que lo de Wall Street era completamente analógico y es mentir. Bueno, a ver, lo de León, no, pero... A ver, no, es que a veces es difícil diferenciarlo. No, pero yo no lo sabía, porque tú te piensas, así, simplificándolo mogollón. Va, es de persona, ¿vale? O sea, no tienes nada más, no te vas a centrar. Oh, yo qué sé lo que has dicho de la comedia romántica. Pues es que es lo que estamos diciendo. Tú le dices a alguien que vas a ver una película sin que sea de digital y entonces tú no sabes qué es digital. Uh-huh. Entonces no sé qué ejemplo de una película que no sea de 1980 no está hecha digitalmente ahora, en plan en ciencia ficción. O sea, no estamos hablando de una película a lo mejor de Woody Allen, que ahora seguramente utilice, pero yo creo que no. También utiliza. Por eso, ¿ves? Es que yo no que no hoy en día todos los efectos, todas las películas, el 90% de las películas llevan efectos digitales, y las series más todavía. Claro, que hay en algunas series que se note más, Once Upon a Time, claro. No, pero... hay series como, me acuerdo... Coño, Castle tiene efectos digitales a mansalva. ¿Pero qué dice? Betty la Fea, por ejemplo, en la versión americana, todo estaba hecho en croma. Todo, ¿sí? todo. Había escenas que paseaban por la oficina, y había un teléfono y ahí no sé qué, pues todo era croma, todo era digital, todo. Sin ir más lejos, ¿quién quiere casarse con mi hijo? Luján nunca está en donde parece que está. Qué siempre, maravilla de programa. Yo siempre lo digo. Pero a ver, si es que volvemos a lo mismo que yo digo siempre, que me harto de decirlo. Si es que ¿por qué el efecto especial del lobo de Wall Street es bueno? Pues porque no lo notas. Vale, una pregunta para sacar un poquillo del tema, que además la hace Arkai Chiturregui, que a mí me ha gustado mucho, y va para Luis. ¿Tú crees que envejecen mejor los efectos especiales por ordenador o los artesanales o con animatrónico? ¿A mí me preguntas? Sí, claro. A tus ojos, tú cuando has visto una película con ambos tipos de efectos o viendo una y otra de la misma época, ¿para ti cuál envejece mejor? Para mí envejecen mejor los animatrónicos. Fíjate, creo que es así, ¿eh? Creo que los animatrónicos de hace 15 años me gustan más que quizá los que eran digitales en aquella época. No sé, igual es una percepción, pero que, claro, tú cuando nos propusiste este debate, mira que te dijimos, que no somos expertos en esto, pero... No, pero es como espectadores, claro, yo lo quiero saber como espectadores. Luego se puede dar la réplica desde un punto más técnico o no, pero yo quiero saber vuestra opinión, porque la gente no es técnica, no sabe tampoco. Entonces me gustaría saber yo, eso. Por ejemplo, animatrónico, hay cosas de animatrónico que tienen 15, 20 o 20 años y yo creo que seguimos todavía alucinando. Incluso cuando te detienes a analizarlo, dices, wow, qué bien hicieron esto, ¿no? Y creo que otras, por ejemplo, los primeros efectos especiales de que tenían el croma, que tenían no sé qué, pues hoy en día pues te cantan mucho. Es así. Yo creo que los de animatrónico aguantan mejor el tiempo. No sé. Me imagino que me estaré equivocando, pero... No, pero puede ser porque los animatrónicos siempre se ha percibido que eran animatrónicos, y los digitales, al final, la tecnología ha evolucionado tanto que cuando ves una película antigua en las televisiones que son en HD ahora, se ve todos los fallos, todos los detalles. Yo creo que muchas veces hemos visto películas que hemos dicho que las pantallas planas han hecho mucho mal al paso del tiempo de esa película. Ese es el problema. Ahora ves una película antigua y le ves los poros, el bigote a la actriz, le ves todo. O sea, que ya, aunque no tenga efecto, ves las carencias de maquillaje y de depilación. Eso también hay que verlo también dentro de su... o sea, se grabó para una medida y estamos sobreexplotando, como quien dice al celular. Por eso digo que... el paso del tiempo en los efectos digitales se nota mucho más. Tú ves, por ejemplo, al animatrónico, porque estoy segurísima que es un animatrónico de La Historia Interminable. ¿Cuál? El dragón volador. Y pues es que el dragón era un animatrónico y un tío metido dentro moviendo la cara. Eso en es. Y lo veas en el momento que sea, va a seguir siendo lo que era. Pero canta como él solo. Sí, claro que canta, pero siempre ha cantado. Siempre, sí. A ver, claro, yo voy a poner un ejemplo para rebatir un poco a Luis, pero seguramente hay ejemplos muy similares que me pueden rebatir este ejemplo. Para mí, yo he visto, me veo por no sé cuántas veces al año me veo Parque Jurásico, la primera. ¿10, 20? Sí, por ahí. Vale, pues ahora me la he cogido en digital y quería comprobar efectivamente eso. Siempre me había parecido que el digital había envejecido mejor que el animatronic. Siempre. Pero ahora, viéndolo en digital, me reafirmo. El efecto digital en Parque Jurásico ha envejecido mejor que el animatrónico. ¿Por qué? No porque las texturas estén bien, porque sí que veo que hoy en día hay mucho mejor texturizado y por lo que tú quieras, pero los movimientos de la cabeza de los dinosaurios, por ejemplo, son muy difíciles hacer animatrónico en aquella época. Hoy en día los animatrónicos han evolucionado también muchísimo porque se controlan por ordenador, pero ves el digital y no canta casi. Hará como un mes o así que vi yo Parque Jurásico también en Blu-ray y precisamente lo hablé con mi mujer, nos chocó el hecho de que, por ejemplo, cuando ven al Brachiosaurus al principio, nos chocó el hecho de que se notaba de que, o sea, no, nos chocó el hecho de decir, ay, ¿cómo se nota? Sin embargo, me pareció que precisamente la cabeza del Tyrannosaurus y todo esto estaba todavía muy bien lograda. Por eso digo, claro, yo ya te digo que no soy experto, esto son sensaciones. Por eso digo el texturizado en digital está peor que en el animatrónico, evidentemente, porque el animatrónico ha evolucionado más, pero el movimiento tanto del ojo, no del iris, o sea, de cuando se le contrae el iris y etc. No en esos movimientos, pero sí en el párpado o en el movimiento del cuello, ese tipo de movimientos, tú luego ves al Tyrannosaurus corriendo y no canta nada. Y ese Tyrannosaurus es CGI. El momento Brachiosaurus, sí, pero eso ya creo que es más bien por iluminación, que las iluminaciones también cantan muchísimo en digital, porque en aquella época no se nivelaban tan bien las iluminaciones como se hacen ahora, que la iluminación de digital y del real están muy equiparadas, entonces queda todo más ecuánime, ¿no? Tiene todo más un equilibrio. En aquella época, pues tú ves ahora mismo un digital de aquella época y está como muy, ¿cómo se dice? Tiene más contraste que la realidad. Entonces sí que se nota una superposición. Pero en ese caso, yo en el movimiento, sobre todo, siempre el digital va un paso por delante que en el animatrónico. Siempre. Y canta menos en movimiento. En lo que es lo que has dicho tú le ves la piel al Tyrannosaurus y ves la piel del Brachiosaurus, canta. Pero el Brachiosaurus canta un cojón de pato cuando se le ve la cabeza, cuando es animatrónica, cuando está comiendo, ¿o no te diste cuenta? Sí, cuando se acerca al árbol. Cuando se acerca al árbol también canta un montón, y es el animatrónico. Que es del 92, ¿eh? No nos olvidemos, ¿eh? No, a ver, efectivamente. Pues fíjate con los años que han pasado y lo bien que ha envejecido. No nos olvidemos que la película es del 92, que es el ABC del digital, integración. Para mí, efectivamente, me parece una de las películas que mejor equilibrio tienen entre digital y analógico, por eso quiero, pues la he traído, porque tiene esa particularidad, ¿no? Que tiene buen equilibrio y que en los dos momentos, en las dos tienen grandes momentos por sí mismas, pero para mí el digital ha envejecido. Yo voy a traer mejor un ejemplo que canta la leche, pero yo creo que no se criticó tanto. En Willow, que es cuando se utilizaron los primeros Morphin, era la primera película que utilizaba Morphin y pues no se criticó mucho y la verdad es que canta, pero no solo eso, sino cuando McMurdigan salta encima del troll enorme y le clava la espada en la cabeza y forcejea con él, parece un muñeco de plastilina y encima. Pero es que eso no es digital. En ese momento, si yo no estoy equivocado, lo que utilizaron es stop motion. Stop motion. El monstruo de McMurdigan es stop motion. Efectivamente. No, si no hablo del monstruo, hablo de McMurdigan. Ah, sí, claro. Sí, cuando salta encima del monstruo es un muñeco. Es un muñeco pequeñito. Es un puppet, sí. Eso es una marioneta, perdón. Y cantaba muchísimo. Pero sí, cantaba. No se criticaba. El morfín que dice Skugar. Canta menos. Está pegado dentro de, y se nota mucho que está pegado encima de lo grabado en vídeo. No, o sea, es un croma mal hecho. El morphing sí que tiene mal croma, pero lo que es el efecto en sí, el morphing en sí, el cambio de pato a león, a tigre, etc. Ese cambio. Estás perdiendo poder, Willow. Está muy bien y lo ves a día de hoy, está bastante bien. Pero un efecto digital que hoy en día sigue sorprendiendo a todo el mundo es la vidriera del jovencito Sherlock Holmes. Es tremendo. Secreto de la pirámide. Secreto de la pirámide. Y mira cuántos años tiene también. De hecho, creo que fue lo primero, ¿no? Que salió en una película en un largometraje. Lo primero está entre eso y La ira de Khan. Y otra película de Disney que no me acuerdo cómo se llama, creo que es El agujero oscuro. No me acuerdo cómo se llama. Agujero negro. Agujero negro. El abismo negro. El abismo negro. El abismo negro del 84. Que tiene una infografía en CGI. Eso sí que es lo primero. Y luego tiene por aquí Cougar los dos primeros personajes protagonistas en CGI, que fueron Casper y la película de Toy Story. Esos fueron los primeros personajes que se hicieron íntegramente CGI. Casper, tú. A ver quién se acuerda de Casper hoy en día. Yo la de todos los años. se pueden estar en la película y no cantan los personajes porque, claro, son muy cartoons. Claro, entonces, eso sí. Entonces, tampoco te van a cantar porque como son cartoons, pues no te cantan. Pero, por ejemplo, pondría, o sea, equiparando, ¿cuál ha envejecido peor? Vosotros, que bueno, igual tú, Elena, que la has visto más recientemente. ¿Los fantasmas de Cazafantasmas o Casper? ¿Qué canta más? Ah, sí, ¿eh? Casper, yo creo que también. Casper está, hombre, también se hizo después, Casper. Pero sí, sí, claro. Casper, los cuatro fantasmas, bueno, no, que luego son más y tal. Los cuatro principales es espectacular. Aunque sí, lo puedes notar un poco más cuando Casper enrolla a la chavala, a Cristina Rital, para callarle no sé qué, pero cuando se convierte en huevo, cuando la tiene, está en forma de almohada y tal. Sí, joder, al fantasma de Cazafantasmas, ya al mismo Slim, sí se le nota menor calidad, en mi opinión. Y si lo ves en alta definición, no te quiero ni contar, pero es que esa película no estaba hecha para verla en alta definición. Claro, yo en alta definición Cazafantasmas no la he visto. Bueno, y Casper tampoco la he visto, pienso. Yo sí la he visto, y cuando la vi dije, pues no la vuelvo a ver en alta definición. Yo me la iba a comprar en Blu-ray, era una de las películas que me iba a comprar en Blu-ray, de las primeras, porque es una de mis películas preferidas. La vi en MKV y dije, no me la compro en Blu-ray. La tengo en DVD y no me la voy a comprar en Blu-ray, porque no estaba hecha para verla en alta definición. Porque es que le vas a ver todos los fallos y vas a perder la magia. Porque esa es una película que yo quiero ponerse a mi sobrino que disfrute. Claro, pero mejor. Y si se la pongo, se va a reír. Si se la pongo en alta definición. Yo además he visto Star Wars, las tres primeras, en Blu-ray, en una tele HD 60 pulgadas y tal. Y es que no lo recomiendo verlo a nadie. O sea, en el retorno del Jedi, cuando están para tirar a Luke por. Bueno, que están en la nave. En el barco este. ¡Spoiler! No, si es el principio, hombre. En Tatooine, en el Valle de Sarlacc. En Tatooine, R2-D2 y C-3PO tienen una sombra verde. Sí, que claro. Se ve. A ver, en digital. En digital, por favor, gentes de la guarida del Sith, no veáis Star Wars, por favor. No, os puede reventar el mito. Por no, completo. En digital sí, pero no en alta definición. Bueno, en alta definición. Sí, no, o sea, aquí se juntó el Blu-ray con el HD y de verdad que es que dice, es que yo soy una persona que no ha visto Star Wars y bueno, y no la vuelvo a ver. Uh-huh. 720 puntos es el máximo que tú puedes ver una película de antes del 95. Sí, totalmente. No, bueno, no, totalmente, cierto, es que te la destroza. Es que no te puedes fijar en otra cosa que no son los fallos. Antes del 95, DVD. Después del 95, empieza a pensarte en Blu-ray. A ver, os voy a lanzar una pregunta que suelta Akhenaten Revolution, que es una teoría muy extendida en la red. Yo la he leído anteriormente. Yo no estoy de acuerdo con ella, pero yo creo que depende de la percepción del ojo de cada persona o de... yo creo que es más bien del acostumbrado que estés a ver cierto tipo de imágenes, ¿no? Pero la pregunta es así, dice que para él lo digital canta porque se ha llegado al valle inquietante. ¿Sabéis todos lo que es el valle inquietante? Sí. Vale, lo explico por encima. El valle inquietante es cuando se crean réplicas antropomórficas que se ven y actúan casi como un ser humano real y causan una respuesta de rechazo entre los observadores humanos. O sea que si tú ves a algo totalmente artificial que se parece a un ser humano, te da repulsión. Como, ¿vale? Un ejemplo, como pueda ser... No, es que es un robot. Bueno, yo he puesto hace poco ejemplos en CGI que son muy parecidos a los humanos y ejemplos en animatrónicos que son muy humanos, o sea, parecen muy humanos, pero tienen un toque que te da como una repulsión, ¿no? Y el valle en cuestión es una inclinación en un gráfico propuesto que mide la positividad de la reacción de las personas según el parecido humano del robot o del CGI. Ah. Vosotros, la pregunta para mí ahora mismo es, ¿a vosotros os causa tal repulsión? ¿A ti, por ejemplo, tu Cougar te causa tal repulsión? Pues la gente juega a los videojuegos, ¿verdad? No, pero me refiero, tú ves a un ente en CGI o un animatrónico que se parezca mucho al humano pero que tenga esa no vida dentro y te crea tal repulsión. No me crea repulsión. A ver, yo sé, me refiero, ¿sabes lo que vas a ver? No sé. ¿No te has encariñado nunca de un personaje en CGI? Pues a ver. ¿Que sea muy humano? Sí, claro que sí. Incluso de animación. Uh-huh. Cuando vemos una película... No, pero más de animación no, porque... Vale, no. Pero bueno, diferente. Beowulf, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que, hombre, Beowulf no te engañarías de ninguno. No, pero bueno. A ver. Pero no te crea repulsión o... Joder, en Avatar, uh-huh, yo salí del cine queriendo ser azul. Uh-huh. Al revés, yo me encariñé, me encantaban sus movimientos, la atmósfera, todo. O sea que, repulsión, para nada. nada. ¿A ti, Luis, te parece? Una pregunta, cuidado, ¿eh? Madre mía, esto me lo tenía que haber preparado más. Pero es ver, no sé. Mira, el ejemplo de Avatar sí que está bien. A mí, por ejemplo, Avatar, mira que se le pega porrazos a esta película también, ¿eh? A mí Avatar me parece una maravilla. Y creo que una de las cosas que la hacen ser una maravilla es precisamente todos estos personajes que tienen, ¿cómo los definirías? ¿Asier? ¿Digitales? ¿CGI? No sé. Sí, CGI, personajes en CGI. Y yo creo que, por ejemplo, no chirrían. Quizá dentro de 5 o 6 años chirriarán, pues no lo sé. Pues no van a chirriar porque no se mueven rápido. Es que lo del valle es inquietante, es precisamente eso. Es una de las partes, no es repulsión de ¡oh, no quiero verlo! ¡Satán, aléjate de mí! Sino que tu mente no lo nota como algo real. ¡Hala! ¿Qué ha pasado, Tony? Como algo real, te tira para atrás. ¡Qué mal rollo ha dado Tony! Sí, ya, sí. Parecía un animatrónico. No sé que has llegado al valle. Joder, pero si me está dando calidad de llamada estupenda. Vale, no lo entiendo, de verdad. Repite lo que acabas de decir, si es posible. Bueno, lo que estaba diciendo es que lo del valle inquietante es básicamente lo que yo he comentado, de que llega un momento en que tu cuerpo, tu ojo, tu mente no asimila eso como algo real. En el momento en que no lo asimila como algo real, te crea repulsión, pero no una repulsión en plan de va de reto Satán, no, una repulsión en plan de eso no es real. Pero es porque se acerca a la realidad. Pero eso, tú... no estamos preparados para nuestro cerebro no lo asume como algo. A ver, nuestro cerebro funciona como el cerebro de un animal, y todo lo que sea amenazante, el cerebro le causa rechazo, porque si le causara algo que es amenazante, atracción, el amenazante te mataba, y el cerebro está hecho para que no te mate, básicamente. Pues es que eso ocurre. No estoy es una reacción primitiva. No estoy de acuerdo, porque hay mucha gente que se ha hecho pajas viendo a la Navi esta, ¿cómo se llama? Bueno, sí, a Zoe Saldana. Sí, es gente muy rara, No, a ver te lo digo porque yo creo que sí, en el digital sí que se ha superado. Y es más, yo he puesto en el forro dos ejemplos de eso que estamos hablando. Uno digital y otro analógico. Y en el único que les ha dado repulsión es en el analógico, fijaros. Voy a ver si encuentro los dos posts. Uno es más antiguo que el otro, porque el digital lo puse hace muchísimo tiempo. El digital lo puse hace poco, perdón, el analógico lo puse hace mucho tiempo. Intentaré ponerlos en la descripción. Pero lo voy a pasar a vosotros y a ver qué os parece. Pero bueno. Mira, yo te voy a decir, Asier, antes de irme, porque me tengo que ir en breve. A mí me pusieron hace muy poco tiempo el vídeo de presentación de un nuevo motor de videojuego. Uh-huh. Básicamente, los motores de videojuegos tienen mucho en común con la tecnología CGI de cine. Mucho. De hecho, hay tecnología CGI que se basa en los motores de videojuegos. Y me pusieron del motor gráfico de ahora, que no me acuerdo el nombre, pero es uno de los más potentes que ha salido, que hay para ordenador, ¿no? Y yo me puse en el vídeo y a mí me parecía que no estaba viendo un efecto, ni estaba viendo un algo digital. Yo estaba viendo un paisaje real de una selva con su agua. Hasta el agua se veía real, cosa que tú sabes que es muy complicado. Uh-huh. El agua y el fuego es lo más complicado. Donde mejor se hace es en España, ¿no? Sí, por cierto. El agua es España. En España, uh-huh, los especialistas en agua. Sí. Y tú estás viendo eso y estás viendo bien. ¿Dónde empieza el problema? Cuando sale el primer animal. Ahí empieza el problema. Pero en el momento que sale el personaje humano, dices, no me lo creo. Y no te lo crees, porque la cabeza no está no estamos preparados para creernos esa calidad de movimiento. No sé si me explico. Uh-huh. Sí, pero yo creo, a ver, también son pruebas de en CGI, subjetivas, sí. Es subjetivo totalmente. Y además creo que depende de la vista de cada uno y de, no sé, yo creo que depende de muchas cosas en ese sentido. Yo veo muchas cosas y no me crean tal repulsión como sí que le crea otras, ¿no? Eso depende de cada uno. O sea, depende de la sensibilidad o de la aversión a ese tipo de cosas. Pero bueno. Y que cada ser humano es diferente, gracias a Dios. Uh-huh. Así de claro. Pero bueno, ya para acabar, a ti, Tony, te voy a hacer dos preguntillas. No sé si conoces muchas compañías de efectos especiales, pero ¿con cuál te quedas? La eterna pelea, ¿no? No, hay muchas. Yo me voy a quedar con una que no creo que diga nadie y le va a sorprender, así que... A mí, mira, a mí Beta me gustan muchas cosas que hacen y la de John Lucas, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, me gusta Light and Magic también, me gustan muchas cosas que hacen, pero yo creo que cada una se ha especializado en un tipo de efecto especial. Uh-huh. Y yo no voy a decir que uno sea mejor que otro, porque si yo quiero hacer una película donde haya, yo qué sé, donde quiera crearme un mundo diferente y crear, pues me voy a ir a Industrial Light and Magic. Que quiero una tecnología, como tú has dicho antes, de multitudes, pues tengo claro que me voy a Beta, que es lo que lo hacen mejor. Uh-huh. Que es así. Vale. Por ejemplo, efecto digital, efecto analógico, es que cuando he hablado hablado Cougar antes, me ha venido a la cabeza cuando he hablado de lo de los animales. Uh-huh. Gracias al efecto digital no se utilizan casi animales en los rodajes. Yo pongo un efecto analógico que lo ves ahora y canta por Soleare. Breijar, la carga de los caballos cuando se acercan, cuando chocan contra las lanzas, se ve mucho que es un trozo de polespan que lo lanzan contra la lancha. Bueno, eso ahora se hace con digital y se puede hacer bien. Y luego, ¿qué película de efectos digitales o analógicos te parece la que más te gusta? Que tenga, pues mira, no tiene por qué haber servido para la historia ni que sea dependiente de la historia. A ver, yo ya te he dicho que yo soy muy fan de Parque Jurásico. Me parece que es la película perfecta en cuanto a efectos especiales que se ha hecho hasta ahora. O sea, así lo digo, yo creo que nada supera a Parque Jurásico, situándolo lo que tenía Parque Jurásico para hacerlo con lo que tiene la gente que tiene ahora. Yo sé que los efectos especiales se han mejorado, los renderizados son mucho mejores, pero situándolo, o sea, tengo un 90%, he utilizado ese 90% bien, y tengo ahora un 90%, aunque ese 90% sea más grande, lo he utilizado bien. Parque Jurásico es el que mejor lo ha utilizado, pero ahora mismo yo estoy muy, muy, muy alucinando con Interestelar. Uh-huh. Y no porque el efecto especial sea algo novedoso, sino porque no lo es. Uh-huh. No lo es. Ha ganado el efecto especial porque sí, porque son muy bonitos. No son novedosos. Todo lo que se ve en Interestelar ya se ha visto. Incluso los que conocemos un poco el mundo de efecto especial, pero en Interestelar hay analógico también. No todo es digital. Y tú te has dado cuenta dónde está el analógico, ¿no? Sí, en algunos momentos sí, y se nota. Bueno, no es que cante, pero se nota bastante. Se nota. Los que sabemos un poquito de esto. Y hay momentos digitales que también cantan, ¿eh? Sí, sí. Véase robots. Los robots de corriendo sí se notan mucho, ¿no? En algunos momentos, ¿eh? No en todos, pero sí en algunos momentos. Se notan mucho. Pero sí, es una película que a mí ahora mismo me parece insuperable en efectos digitales, bien integrados en la historia. Y no quiero considerar El amanecer del planeta de los simios como una película de efectos especiales. Me niego. Es una película de historia. Vale, pues nada, Tony, muchísimas gracias por haber pasado por aquí y esperamos oírte pronto. Pues muchas gracias a ti por invitarme y me tengo que ir. Lo siento, siempre te dejo a media, no puedo acabar. No, si acabamos ya. Lo que pasa es que te despido a ti antes para que te vayas. Vale. Muchas gracias, Tony. Hasta luego, Tony. Y bueno, chicos, vamos a despediros al resto también, pero yo creo que tengáis vuestro tiempo para poder responder a estas dos preguntas que he hecho a Tony. Así que bueno, Elena, no sé cuántas compañías de efectos especiales conoces, pero ¿con cuál te quedas? Conozco muy pocas. Pero bueno, claro, yo conozco pues eso, la de Peter Jackson y la de Lucas y tal, pero es que es como lo que decía Tony, cada una está especializada en una cosa. A lo mejor es que Lucas es la que más conozco y la que sé que más, la que más. Venga, mójate. Está metiendo, no, pues Lucas, es que Lucas la Itamaye, porque ya te digo que no conozco nada más. Y así, una película, una de las películas que más te guste de efectos especiales en general, ¿eh? Tanto analógicos como digital. A mí es que me moló mucho Avatar y el comienzo de la película de Cuarón, de ay, el plano secuencia este en el, ay, la de Sandra Bullock, eso, la de Gravity, yo me flipé un montón, de verdad que parecía que se había ido a grabar al espacio exterior. Uh-huh. Y las mismas preguntas a ti, Luis. Pues hombre, yo la verdad que no sabría decirte muchas compañías aparte de estas que ya han nombrado, pero siempre, yo recuerdo desde niño, desde que me empezó a flipar el cine, si veía ILM ya decía, uy, aquí puede haber algo que me mole. Siempre he tenido un gran cariño a Industrial Light and Magic, siempre. Y luego en cuanto a películas, pues ha habido muchas que me han dejado, vamos, alucinado. Matrix a mí me dejó, pero increíble. Pero recuerdo con 12, 13 años tendría o así, que cuando vi Abyss en el cine, se me cayó la mandíbula al suelo, con Abyss. La verdad que sí, Abyss me alucinó. Pues mira, claro, hoy en día la ves y ha bajado, ¿eh? Baja, pero te la recomiendo ver en digital, La tengo y uff, o sea, en digital, en alta definición. ¿Ha salido en digital? Sí, ¿ha salido en digital en algún lado? En alta definición. O sea, en HD, HD. Sí, ha salido, sí. Y te aseguro que está muy bien. Ah, pues iría por ella. Vale, y las mismas preguntas a ti, Cougar. Yo de compañías de efectos especiales, poco. No, las que os oigo hablar a vosotros, pero no es que las ni conozca ni nada. Creo que para hacer una película cada uno sabe el presupuesto que tiene y utiliza los profesionales que mejor hacen ese trabajo. Como habéis dicho antes, pues el agua donde mejor se anima es en España y cada uno es especialista de lo que es, ¿no? Y por eso se contratan los servicios de unos u otros. Y como películas, me quedo con King Kong de Peter Jackson y me quedo con Avatar de James Cameron. Pues a ver, yo de película lo tengo bastante complicado. Os voy a decir que Yo igual me quedo también con Avatar por su espectacularidad y con la nueva del Planeta de los Simios. Me quedaría con esas dos por revolucionarias. Y luego me quedaría con algunas clásicas por impactantes. Porque es verdad, antiguamente nos impactaban muchísimo las películas con efectos especiales, ya sean digitales o analógicos. Independence Day hizo una barbaridad y Jurassic Park igual. O sea, hay un montón de esas, ¿no? Y de compañías, la verdad es que me voy a quedar con Blur Studios. No es una compañía que haga muchos efectos digitales, pero en todas las películas que oigáis nombre Weta o Light and Magic, en muchas ocasiones está ahí Blur Studios y nadie habla de ella. Que Blur Studios es realmente una compañía de intros de videojuegos. Todas estas como Arkham, Asylum, como las de Star Wars, The Force Unlimited y todos los intros de esos videojuegos, los ha hecho esta compañía y son absolutamente tremendos. Pues en efectos visuales también lo hacen muy bien. Me lo he dicho porque me gusta salirme un poquito. A mí realmente, ya sabéis todos que quien más me tira a mí es Weta, porque me gusta que sean más creativos e intenten evolucionar más que sus pues Light and Magic, que se han quedado un poco más conservadores, ¿no? Que sí que lo hacen mejor, pero son más conservadores para mí. Así que nada, chicos, yo creo que vamos aquí a dar el final del debate de efectos especiales. Yo creo que no nos vamos a quedar ni con unos ni con otros. Yo creo que la mezcla perfecta es lo que creemos que es lo mejor, ¿no creéis, chicos? Sí, totalmente. Además, quería decir una cosa que me he quedado en el tintero. Yo como hermana de mago sé lo que cómo va la gente, que la gente va en un principio a pillar el truco, pero al final acaban flipados. Uh-huh. O sea, y no lo dicen, luego dicen, creo que le he pillado. No, o sea, y aquí pasa lo mismo. Muchos se quedan flipados con los efectos o con la lógica, pero van ahí para luego criticar, y luego en realidad, en el fondo, los que más critican son los que también disfrutan, como con los magos. De acuerdo, pues chicos, muchísimas gracias por haberos pasado por aquí. Ha sido un absoluto placer como siempre y os espero la próxima semana. Algunos igual, a otros luego, pero a todos la próxima semana. Seguro que pronto nos vemos. Pues gracias a ti, así. Adiós. Venga, adiós. Chicos, adiós. Entrevista con un Sith. Chicos, continuamos con el programa, queridos guardianes. Hoy tenemos otra entrevista. Hoy tenemos una pequeña entrevista a un compañero que no lo tenemos aquí cerca. Está en Londres y nos viene a hablar un poquillo de los intríngulis de los efectos especiales. ¿Qué hay detrás de todo el trabajo de producción? Y para ello tenemos, como no, voy a presentaros a Daniel. Buenas, hola. Bienvenido. ¿Qué tal estás? Gracias, encantado. ¿Qué tal el tiempo así por ahí, por Londres? Pues no hay día que no llueva, pero vamos. Eso se acaba asumiendo con el tiempo. Bueno, tengo conocidos por allí que dicen que más o menos ha llegado ahora la primavera y que estáis viendo los primeros rayos de sol, ¿no? Sí, pero vamos, se tardan en ver, ¿eh? O sea, yo llegué aquí en noviembre de 2013 y tardé 4 meses en ver el sol, que fue como, ¡hombre, está detrás de las nubes! Estás un poco vampírico, entonces. Sí. Vale, pues... Pero vamos, de todos modos, en mi trabajo, como siempre, estoy en una habitación con un ordenador, tampoco hay mucha diferencia. No, eso es cierto. Ese trabajo tan poco gratificante que es los efectos especiales, la postproducción, el diseño, etc., es muy poco gratificante. Muchas horas delante del ordenador... Para que la gente diga que con un solo clic las cosas se hacen solas. Vale. Sí, pero bueno, los que estamos dentro del mundillo sí que sabemos apreciar, entonces... Pues vamos a ver si un poquito con esta pequeña charla que vamos a hacer hoy, los oyentes comprenden un poquito más lo que es este trabajo. Uh-huh. Vamos primero con una pregunta que yo creo que a todos nuestros oyentes se les ha saltado ¡plas! Por la cabeza cuando he dicho Londres. Este hombre está en Londres. ¿Por qué está en Londres? ¿Por qué se ha ido tan lejos para encontrar un trabajo que aquí se podría encontrar? Básicamente porque ahí no se puede encontrar. Vale. Cuéntanos los motivos si eres tan valiente. Yo estaba trabajando en España en una empresa de efectos especiales y eso sí, estaba básicamente... Estuve mucho tiempo de runner, que es básicamente lleva gafes, trae el otro, o sea, empezando por lo bajo y luego, pues sí, ayudando en alguna que otra cosilla a medida que me conocían y sabían de mis habilidades, porque yo esto lo aprendía por mi cuenta. Pero claro, llegó la crisis, empezaron a cerrar empresas, llegó a un ERE, echaron al 70%, yo he incluido, y dije, bueno, ya que sé de esto, voy a esperar. O sea, no tengo nada que perder ahora mismo, así que voy a probar suerte. Y nada, me vine para aquí, pero totalmente a la aventura. Ha sido de hecho un año duro, pero por fin esto empieza a encauzar. Pero sí, fue un poco a... Tengo que ir a Londres porque si quiero triunfar en esto, en España ahora mismo no es posible. Uh-huh. En Londres hay posibilidades, según me cuentan, según voy oyendo, según gente que ha ido para allá. Es lo que me pilla más cerca también, o sea, está 2 horas de avión. El inglés lo manejo, así que vamos allá. Pues mientras estábamos así un poquillo off the record, me has comentado que ya incluso has trabajado en una película internacional, ¿verdad? Sí, la verdad es que de estas cosas que dices, perdona, ¿esto cómo ha pasado? Además, que fue normalmente, en España y aquí un poco también, necesitas tener algún contacto en el mundillo, lo que sea, para meterte. Y aquí fue básicamente por currículum. O sea, una empresa buscaba gente para trabajar en una peli, para trabajar en un proyecto. Y nada, apliqué. O sea, solicité, me envió el currículum y me llamaron a los 2 días. No, sí, necesitamos a gente. Así que vente para allá. Llegué al sitio, nos dijeron, sí, aquí hay un partido de baloncesto, va a haber, el público no está en las gradas, así que se le mete digitalmente. Vosotros estáis para corregir los colores y que se integre bien. Me puse a trabajar y ya trabajando ahí, le digo a un compañero, oye, ¿y esto qué es? ¿Esto es una publi o qué es? No, esto es una peli, así, ¿y de qué? Es una de Paramount Pictures. Y yo, ¿perdona? sí, que con Mark Wahlberg y Jessica Lange. Y yo, ¿what? O sea, estoy trabajando en una peli de Mark Wahlberg, de Paramount Pictures. Sí. Y yo, ah, vale, está bien saberlo. Y es una peli que se estrenó pues hace unos meses en España. Se tradujo como El Jugador, en inglés es The Gambler. Y nada, o sea, estuve 5 semanas trabajando ahí. Básicamente, eso, hay una parte de la peli donde hay un partido de baloncesto, el público no estaba, se le metió digitalmente y mi trabajo era básicamente, el público se metió en 3D, pero todos los colores estaban saturados y demás. Uh-huh. Y mi trabajo era pues integrarlo con la imagen real para que cuadrara. ¿Y ese departamento me puedes decir cómo se llama para que la gente lo conozca un poco más? Porque creen que solamente hay un departamento, el de CGI, pues no. No, hay muchos. No, que va, esto es mucho más complicado. De hecho, yo estaba en el departamento del Digital Compositor. Uh-huh. O sea, el Digital Compositor lo que hace es, como dice su propio nombre, componer imágenes. O sea, es como en Photoshop, coges imágenes rollo capas y las pones para que funcionen. Luego, por ejemplo, el equipo que pueda sintonía del público, pues era el equipo de 3D, que se encarga de eso, de traquear la imagen en 3D. Traquear es un concepto... El tracking, poco... sí, para que el, sí, el para, objeto... para el que no lo conozca. Para sí, el que no lo conozca, cuéntalo. Básicamente, cuando quieres meter algo digital en una escena que se mueve, claro, si tú pones un objeto, el objeto no se va a mover junto con la escena. Tienes que hacer que algo siga a la escena, al movimiento de la escena, para que ese objeto se pueda mover con ella. Pues hay un equipo que también se encarga solamente de trackear. Hay otro que se encarga del 3D, hay otro que se encarga de, yo no sé, del render, hay otro que se encarga, o sea, hay muchos equipos que se encargan de, para hacer una sola escena. ¿Nos podrías enunciar los equipos o los departamentos así más importantes dentro de cualquier producción de Hollywood y decirnos para qué son? Es que también depende del proyecto. O sea, una cosa es una peli relativamente pequeña como esta. Uh-huh. Eso, básicamente hay un equipo de 3D y de 2D. Ya está. Uh-huh. Pero claro, si luego te vas a pelis como, yo qué sé, Guardianes de la Galaxia o Origen o Interestelar, una cosa de estas, claro, ya te vas por 8.000 departamentos. Cada uno con su especialidad, cada uno trabajando conjuntamente. Tiene que estar el Visual Effects Supervisor, que es el cabeza de todos. Y es que no hay varios, pero básicamente hay equipo de 2D y equipo de 3D. Solamente que el equipo de 2D es quizá el más... es el que más, el que menos repartido tiene el trabajo. El equipo de 2D es básicamente eso, el 2D compositor, uh-huh, que se encarga de componer imágenes. Pero si metes 3D, pues hay un equipo que está especializado en modelar, otro equipo que está especializado en animar, otro en renderizar, otro en las luces, otro en los reflejos, otro, o sea, hay un montón de equipos, todos trabajando para lo mismo. La iluminación en general para mí siempre me ha parecido muy importante, sinceramente. Y si efectivamente los equipos son en general... Bueno, de... y luego hay, yo qué sé, hay equipos como Pixar, que claro, hacen todo en 3D, y siempre se encargan de buscar alguna dificultad a su trabajo. Sí, siempre. O sea, lo hacen a propósito, por ejemplo, incluso ahora con Disney, porque también trabajan conjuntamente. O sea, cuando uh-huh. empezaron con... Hicieron Toy Story, vale, ya ahí fue como, vale, vamos a hacer la primera peli de animación, todo en 3D. Pero luego a partir de ahí, yo qué sé, se meten con Buscando a Nemo. Nunca habían trabajado con agua. Pues vamos a trabajar con agua. Luego hicieron... Brave, y ponen a la chica con el pelo a lo afro pelirrojo. O sea, tú te ves los créditos y hay equipos solamente que se encargan del pelo. O sea, y luego yo sé, hicieron también ya en Disney Enredados, y también un equipo se encargó de programar el pelo de Rapunzel para que pudiera, o sea, esto no para, esto no es un para, es un no para, lo que está muy bien, claro. Uh-huh, efectivamente, también incluso, si no estoy equivocado, en Los Increíbles, realizaron una técnica para la ropa. Los Increíbles, además, era la primera donde iban a usar, donde los protas, creo que era la primera donde los protas eran humanos. Efectivamente. O sea, si haces juguetes en 3D, dices, bueno, me puedo saltar algunas reglas, pero ya cuando metes humanos, luego que los humanos se mojan, luego que si eso les añades los poderes, que si tal, que es como, pero o sea, que está muy bien porque así se esfuerzan a que uh-huh. la siguiente peli pues tengan cosas avanzadas. A mí Pixar me encanta. Realmente es una de las grandes compañías. También han realizado efectos especiales para muchas películas, que mucha gente eso no lo sabe, piensan que solo se dedican a la animación. No, antes de la animación, es que Pixar viene de un ordenador, o sea, uh-huh. que se llamaba así, Pixar. Luego a partir de ahí se creó la empresa, pero antes era el ordenador y se encargó de efectos como Star Trek 2. Sí, correcto. Hay una escena de la peli donde se crea un planeta entero, pues eso lo hizo el generador de Pixar, o sea, el procesador. Si no estoy equivocado, también hicieron la vidriera de... Sí, del Secreto de la Pirámide. El Secreto de la Pirámide. Siempre digo el jovencito Sherlock Holmes. Sí, pero sí, así es en inglés. Como es en inglés, te llamo un Sherlock Holmes. Vale, pues vamos un poquito más con las técnicas, ¿no? Vamos a ir un poquito con esas cosillas que la gente no conoce. Bueno, las técnicas, las palabras así que muchas veces se oye, render, 3D, ese tipo de cosas. El render, para la gente que no lo sabe, ¿podrías explicarnos un poquillo lo que es? Vamos a enseñar unos cuantos conceptos básicos sencillos. Sí, el render es, digamos, en cierto modo la parte coñazo de todo efecto, porque el render... Algunos se creen que es dar un botón y venga, ya está, y se hace todo solo. Puede ser así cuando un programa es sencillo, pero cuando te metes con superproducciones y tal, es que hay equipos que se encargan del render, o sea, de que todo funcione como debe, y renderizar se traduce en español como procesar, y viene siendo que a través, una vez se renderiza algo, se consigue el producto final. Para que la gente lo entienda un poco mejor, como el Photoshop, juntar todas las capas, ¿no? Es como el Photoshop, no solo eso, es juntarlas, pero que se vea tal y como va a ser al final. Eso es, el producto final casi. El producto final, porque tú cuando estás procesando, pues hay millones de... O sea, sobre todo con 3D, eso pesa muchísimo. Los ordenadores apenas pueden con él. Se trabaja en muy baja resolución para que todo vaya rápido, se intentan, no sé, buscar todo tipo de medios para que todo funcione bien, pero claro, no puedes trabajar con la imagen final tal cual. Entonces, perdón, entonces cuando renderizas, le das a renderizar y yo qué sé, un vídeo de 10 segundos te puede tardar 10 horas en renderizar fácilmente. Sí, depende de del equipo que tengas. Dependiendo del proyecto, dependiendo de... Pero para hacerse una idea, cuando hicieron Transformers, la primera, cuando había 3 robots en pantalla, creo que había, cada robot era 100.000 piezas en 3D que tenía cada uno, o sea, 300.000, y cada fotograma y son 24 segundos, 24 fotogramas por segundo, tardaba 52 horas en hacerse cada fotograma. Casi nada. Para que la gente diga que es un botón y ya está todo hecho, ¿verdad? En hacer un segundo, pues tardaban, pues multiplica 24 por 50. Y eso es el proceso final. ¿Por qué? ¿Por qué empezó por el final? Porque ahora quiero que la gente entienda qué son las capas de las que yo he hablado antes. ¿De qué se compone? ¿De cuántos componentes se compone un modelo? Un modelo quiere decir un personaje, por ejemplo, un Transformer, a la que lo estamos comentando. ¿De cuántas capas se compone un Transformer? Pues en este caso, más que de capas, lo que se crea es un objeto 3D. Eso es, me refiero al esqueleto, el... Sí, sí, bueno, claro. Modelo. Claro, yo no he trabajado en Transformers, pero... pero vamos, más o menos, un modelo cualquiera, pues CGI... Pues lo que he dicho, o sea, cada robot se componía de 100.000 pequeños objetos en 3D. O sea, 100.000, que se dice pronto, cada uno creado individualmente. Entonces, claro, pues... Así tarda tanto en renderizarse. Luego tenemos eso, es lo que he dicho, el esqueleto, ¿no? Eso es lo que se llama el rig en tema 3D, que es, tú creas un objeto en 3D, normalmente algo que vaya a ser animado, entonces claro, tienes que crearle un esqueleto para que se mueva como un ser vivo. Pero claro, no le creas el esqueleto. Bueno, algunas empresas sí que le crean un esqueleto físico. Sí, porque, eso lo he entendido también. Porque sí. Pueden. Pero por lo general se crea eso, lo que se llama un rig, que es básicamente... Es una especie de no sé cómo explicarlo bien, como de es un esqueleto, pero hecho a base de líneas. Y a cada línea le asignas pues el pie, a otra línea le asignas la muñeca, a otra línea le asignas la cabeza. Así que cuando mueves una línea, se mueve la cabeza entera. Cuando mueves una línea que está emparentada con la cabeza, que es la espalda, pues se mueven la espalda y la cabeza. Sí. O sea, es hacer un esqueleto virtual para cada personaje. Imagínate. O sea, pues, esto que se llama... Riquear, que también hay departamentos que se encargan solo de eso. Imaginaros lo que es poner un esqueleto de un Transformer que tiene tantísimas piezas y que cada una de esas piezas tenga que ir parentadas con una parte del esqueleto. Luego también tenemos la textura. Sí, sí, que es pues la parte exterior del personaje. O sea, eso hubo muchos problemas, sobre todo con el tema piel cuando se empezó, porque nunca se conseguía la translucidez, bueno, que la piel fuera suficientemente translúcida, porque eso, tú pones una linterna en la mano, enciendes la luz y puedes ver más o menos a través de ella. La piel tiene esa translucidez y eso viene con la textura. Si la textura no es la correcta, pues se nota así un poco de plástico, que es como se veía antes. O sea, la textura es conseguir que todo se vea de un modo realista encima del personaje, o sea, encima de las cosas en 3D. Que si pones una textura en una pared, que parezca que efectivamente es de piedra o de ladrillo. Que si pones una textura en un coche, que parezca que es de metal, que tenga sus reflejos, que tenga sus historias. Entonces, claro, también es un mundo. También hay gente que se encarga solamente de texturizar. Es lo que te he dicho, el 3D es que cada pequeña parte hay un departamento que se tiene que encargas de ello, porque es que incluye tanto que lo que dicen es que de 3D sepas de todo, pero te especialices en algo. Sí, eso es cierto, porque yo lo intenté con todo y no se puede realmente. Eso hablando de, por ejemplo, un Transformer. En un Transformer no hay músculos, pero en un personaje real hay músculos, venas, sí, poros, pelo. Sí, sí. ¿Eso en realidad viene con todo con la textura o hay en algunas locuras de empresas que se crean la musculatura, se crean las venas, se crea todo? No, hay algunas empresas, a ver, hasta tema venas no creo que llegue, pero sí que he visto algunos, lo que se llama breakdowns, o sea, algunos como se hizo, donde efectivamente crean dan los músculos del personaje. O sea, tú te ves el breakdown de cómo se hizo Gollum en El Señor de los Anillos, y es que tenía su músculo, o sea, tiene su esqueleto súper delgado, su músculo súper fino, pero ya está. Luego, claro, se consiguen los resultados que se consiguen, obviamente, que es simplemente añadir un rig y animar el personaje. A todo esto del personaje habría que añadirle la iluminación. Sí, no, por eso el tema de los poros y la translucidez era un problema importante. O el tema, yo qué sé, el tema pelo, que a través del pelo, pues que se reflejara correctamente y tal. O sea, sí, todo tiene mucha importancia. Todo tiene que funcionar muy bien a la perfección. Lo que tú dices es muy sacrificado. La gente se encarga horas y horas para que todo quede bien, la textura, la iluminación, que el render funcione, qué tal. Y luego, como, bueno, sí, los efectos también. Oh, ¡vete a la mierda, tío! Luego es más, hay mucha gente que no sabe que dentro de la iluminación, la importancia de la iluminación es básica, pero es que la iluminación no es poner un foco en una estancia y ya está. Exactamente. La iluminación lleva unos rebotes y este objeto tiene que influir en este y entonces el color cambia. O bien los fotones tienen que rebotar en tal o cual, o cuántas veces tienen que rebotar. O sea, los cálculos son de física total. Exactamente, si además... Hay departamentos en algunos efectos especiales de físicas. Sí. No, es que, claro, hay muchos departamentos que tienen matemáticos y físicos para que funcione como debe. O sea, en el mundo físico. Y en el tema iluminación, lo que tú dices del tema fotones, claro, eso cómo se podía simular si es un programa, como si no existe. En los fotones tal cual. Entonces, pues claro, haciendo una simulación de fotones, de cómo llegarían a un objeto, de cómo este objeto a su vez iluminaría de algún modo y reflejaría, y vamos, es una historia. Es y luego, una absoluta locura. Sí. Mirando un montón de detallitos, como por ejemplo lo que se llama la oclusión ambiental, que uh-huh. es que dos objetos cuando están muy cerca, pues se crea una sombra, o sea, a medida que los objetos están más cercanos, hay más sombra entre ellos. Uh-huh. Ya, o sea, cosas así que no te fijas en el mundo real, pues claro, si tú te estás dedicando a esto, es que no haces más que mirar otra cosa. O sea, estás en el mundo real y te estás fijando en tonterías. ¿Qué miras? No, es que estás mirando el reflejo, de cómo está dando este reflejo a la luz y tal. Y ¿vale? Sí, por ejemplo, las sombras, el degradado que hace una sombra, eso es la oclusión en un entorno, ¿no? Si no estoy equivocado. Sí, luego, claro, cada... Porque las sombras no son rígidas. Los motores de render, luego a su vez, es lo que digo, no es dar un botón. Uh-huh. Se crean motores para que, yo que sé, alguno que se especialice más... Por ejemplo, hay uno que se llama V-Ray, que uh-huh. es como muy que está muy extendido, que consigue una iluminación muy, muy buena. Correcto. Sí. Mientras que, por ejemplo, hay otros como Mental Ray, que no lo es tanto, pero, o sea, cada uno funciona de una manera distinta. Lo curioso es que yo siempre he sacado mejor iluminación con el Mental Ray. Con el Mental Ray, sí. Sí. No, es que el tema es más fácil. Manejar el V-Ray es complicado. Es muy complicado. O sea, sí. Puede dar muy buenos resultados, uh-huh. pero hay que saberlo manejar. Yo no lo sé manejar, o sea, no me estoy dando entendido. De hecho, muchas veces he renderizado con el Mental Ray y luego he tratado un poco de arreglarlo en postproducción, o sea, de arreglarlo en composición. Uh-huh. Sí, pero sí, o sea, manejar las luces es muy, muy complicado. Hay que hacerse un pequeño curso para manejarlas bien. Es todo un mundo. Es más, el propio Pixar tiene un render que se llama Renderman y ahora mismo lo ha liberado gratis para todo el mundo. Cuanto sí, antes sí. costaba medio millón. Cosa de lo que estoy muy agradecido. Todavía no lo he manejado, uh-huh. pero si se usa para temas sin ánimo de lucro y tal, te lo permiten usar. Sí, yo me acuerdo que una vez lo miré y costaba medio millón comprarlo, ¿no? Sí. Cosas así, barbaridades. Bueno, volviendo un poquito al tema, después de haber creado la figura, tendríamos que crear el entorno o meter un entorno ya creado. En este sentido, pues bueno, sería modelar, si es un entorno en 3D, poner las texturas, como hemos hablado, y si es un entorno no real, ahí entras tú. En este momento, en el 2D, bueno, me refiero en el momento en el que estuviste en la película, tú hiciste esto, ¿no? Lo que es un entorno real y un personaje en CGI muchas veces no casan efectivamente en la iluminación, en el contraste, etc. Y eso es donde entras tú, ¿no? Sí, es donde, por ejemplo, eso, entré en esta peli. El público era digital. Tú ves la película y parece que la gente está ahí gritando, vitoreando. No había nadie. Bueno, alguna persona había, pero muy poca. Entonces, eso, básicamente teníamos un Visual Effects Supervisor detrás de cada uno de nosotros. Nos decía, pues mira, esta escena para ti, esta para ti y esta para ti. Nos daba las... las imágenes con el público, o sea, lo que serían las capas, entre comillas. Uh-huh. Y básicamente tú pones esa capa ahí y empiezas a jugar con las luces. Pero eso sí, teniendo en cuenta las luces que hay en el sitio real para que casen. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sí que se usa mucho en este mundo para ayudar es tener referencias. Uh-huh. O sea, sí que se graba, pues por ejemplo, en las gradas, sí que había algún actor, bueno, algún extra o lo que fuera, pues en el fondo de las gradas y otro más cercano. Entonces tú cuando lo metías digitalmente veías que el que estaba más al fondo se veía un poco más borroso, más azulado y tal, mientras que los que estaban más cerca pues se veían más claros o... Entonces tú tratabas de casar ese público que estaba ahí, pues la parte más cercana, casarla con la parte más cercana y la parte más lejana que cuadrara. Luego venía el Visual Effects Supervisor, te lo miraba y decía, pues mira, esto corrígemelo un poco que no veo que cuadre del todo, aquí ponme un poco de luz que hay un foco y no le está afectando al público de esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Puedes estar perfectamente 2 días, 3 días trabajando en una secuencia que dura 2-3 segundos y luego la gente pestañe en el cine. Y dice, pero no pestañe, no ves que trabajo ahí. Esas cosas suelen ocurrir en lo que son el desagradecido mundo de los efectos especiales, sí señor. No, pero no coges palomitas en este momento, que allí trabajo yo. Bien. No, pero vamos, se acepta. De todas maneras, esto hoy en día se aplica a todo lo que sería la publicidad, etc, etc. O sea que el trabajo está más o menos asegurado, sobre todo ahí en Londres. Espero que tengas más oportunidades en este sentido porque tienes muchos conocimientos. Y luego también quería decir eso, que esto después se renderiza todo junto también en vídeo. Pero bueno, hay, para que la gente lo sepa, yo creo que es un dato importante. Pixar, por ejemplo, tiene una granja de ordenadores. No solo Pixar. Bueno, Pixar, bueno, todas las empresas sí, tienen granjas. Sí, todas las empresas tienen su granja de render. De render. De ordenadores. ¿Cuántos ordenadores puede haber en una granja de esas? La verdad es que ahí me pillas, pero... Sí, ¿verdad? O sea, miles. Miles de ordenadores renderizando. Eso, imagínate, pues, Transformers, repito, 52 horas por fotograma. Y la peli dura 2 horas. O sea, vale que no hay robots en toda ella, pero hay en buena parte. Entonces, claro, si no tienes miles de ordenadores renderizando, es que les lleva la vida hacer la película. Uh-huh. Sí, no, hay una escena en Transformers que es que hablamos mucho de ella, pero es que tuvo muchísimo coste. Y sobre todo la segunda parte, hubo un error en el cual pues Michael Bay quería meter un robot en un sitio y habían cagado a la hora de rodar, ¿no? Y no querían volver a hacer la toma, no sé por qué motivo, ahora mismo no me acuerdo, pero sé que querían integrar ahí un robot y tardaron, no sé si entre 3 y 6 meses en realizar 3 segundos de escena. Ah, pues tremendo. Sí, estaba ahí enterado. Sí. No sé si fue en la segunda, el robot este que le salía de la lengua una especie de serpiente, bueno, una serpiente, no, una extensión así en plan que te pegó el muerdo. Pues la escena en la que le pilla Megan Fox a... Sí, la tía este que se vuelve... Se descubre que es una Transformer. Pues ahí, una Decepticon. Eso es, pues hay una escena en la cual pues van a atropellar a este Decepticon y la transformación tardaron un montón de meses en realizarla. O sea, cosas así, te das cuenta de la importancia de del CGI, de los efectos computerizados y que realmente no son tan fáciles como parecen, ¿verdad? No, y no solo eso, sino que en rodaje hay que hacerlo todo muy, muy bien. Porque está esa famosa frase de, no, esto en post-post arregla. Ya, vale. O sea, por tú ahorrarte 5 minutos... Por tus cojones. Estar 3 horas arreglando lo que tú no has hecho en rodaje. O sea, hazlo bien a la primera y así no me tienes... pues gastando el tiempo tontamente. Uh-huh. O sea, me puedo dedicar el tiempo a hacer los efectos que realmente merecen, no efectos de arreglar, que esos son, o sea, esos me cabrean, sinceramente. Vale, o sea, vamos. Yo puedo trabajar perfectamente con un corto o con un videoclip, con lo que sea, y bien, pero en cuanto cuando veo un efecto de, es que esto se hizo mal el rodaje, o sea, es que me dan ganas de darle un puñetazo al director directamente. Directamente. Tío, no te diste cuenta, o sea, ¿qué te dije yo? ¿Que lo hicieras así? Pues no. De hecho, por eso muchas veces me gusta estar en rodaje para que se hagan las cosas bien, para que estar yo pendiente y... Porque vamos, es que si no, si dejas a los directores o al director de fotografía o a quien sea, hacer porque... Bueno, o sea, que varios pueden tener una idea general, pero a veces no tienen ni idea. Hombre, es muy complicado muchas veces y el equipo tiene que estar unido para poder hacer las cosas bien. Sí. Pero vamos a ir acabando ya. Tengo un par de preguntillas para ti antes de hacerte la batería de preguntas. Ok. Y la primera es, ¿cuáles son las aplicaciones, los programas más habituales en cualquier postproducción? Pues en tema 2D, que es en el que me muevo yo ahora mismo, en películas el que más se suele usar es el Nuke, o Nuke, como se llama en España. O sea, N-U-K-E, que básicamente, es en películas, y luego ahora voy a decir la diferencia entre los dos, es en películas y luego para temas más televisión o más motion graphics, en vez de, o sea, más... No tan efectos especiales, pero sí anuncios y animaciones y cosas así, se utiliza el After Effects, que también es el primero que aprendí a utilizar. El After Effects básicamente funciona como Photoshop a base de capas, o sea, una tras otra, lo que está delante se ve antes y lo que está al final es la capa que está, o sea, el background. Y el Nuke trabaja como el After, pero lo hace a través de nodos, o sea, no tiene nada que ver. Se emparenta un efecto con el vídeo con la salida, otra máscara con el vídeo, lo que haces un mate, o sea, todo se emparenta, pero no hay capas. O sea, si vienes del After Effects y vas al Nuke, dices, ¿esto cómo va? O sea, cosa que me pasó a mí. O sea, yo la primera vez que lo abrí es como, no me estoy enterando. O sea, sé que hace algo, sé que hace cosas como el After Effects, pero no tengo ni idea de cómo va. Tardas un poco en saltar de un mundo al otro, pero eso, trabaja a través de nodos, emparentando una cosa con otra. ¿Qué más? Luego para el 3D hay muchos programas, entonces uno cuando empieza con 3D dice, ¿con cuál empiezo? Porque hay muchos. Sí, pues depende, cada uno tiene como su especialidad. O sea, está el Maya, que es el más conocido. Con ese empecé yo. Con ese empezaste tú, mira. Muy complicado, la verdad. Sí, es muy complicado, pero es el que más se usa porque es el que da resultados más realistas. O sea, es el que se usa en pelis, eso, como Transformers. Pixar lo utilizaba al principio. Pixar lo utilizaba al principio también. Uh-huh. O sea, no, y ILM también lo utiliza ahora mismo. O sea, es la empresa de George Lucas, para que no lo sepa. Entonces, es el programa que te obliga a estudiar cuando vas a trabajar en cine. O sea, dicen, ponte con Maya, que es el que te van a pedir. Luego está el Cinema 4D, que está bien utilizarlo si manejas After Effects, porque son muy compatibles. Uh-huh. Y sirve, y es muy bueno en dinámicas. O sea, es lo que he dicho, cada uno tiene su cosa. Es muy bueno para dinámicas y motion graphics. Uh-huh. Luego está el 3D Max, que lo cierto es que no sé muy bien qué ventaja tiene. Alguna tiene. La verdad, está el 3D Max. La ventaja es que es el más sencillo de todos y con el que pones una iluminación y de repente parece que funciona todo. No creas, con el Cinema 4D también va un poco así. Sí. O sea, me sorprendió cuando empecé lo fácil que es, lo intuitivo que es. Bueno, también es cierto que con el 3D Max empecé yo también. Uh-huh. Pero es que luego salté al Mac y 3D Max no está para Mac. No. De todas maneras, el 3D Max lo utilicé más tarde, después del Maya, y el 3D Max me pareció muchísimo más sencillo. Claro, es que en comparación, el Maya es muy complicado. Luego está también el Lightwave, que es muy bueno para partículas. Uh-huh. Y luego está también el Blender, que lo bueno es que es gratuito. Entonces, si no quieres gastarte pasta, pues ahí empieza, o sea, puedes empezar con él. Blender. Y lo bueno es que si sabes un programa de 3D, luego saltar a otro es más fácil. Es mucho más sencillo. No tienes que empezar de cero. Hombre, Blender a mí me parece de los más complicados, sinceramente, porque viene muy como el GIMP, como tienes que saber de todo, ¿no? De todas maneras, es gratuito. Si no estoy equivocado, el Blender es el que utiliza Blur Studios, ¿no? O lo utilizaba antes también, no sé, no, ahora mismo ya no me acuerdo, pero yo creo que era así. Puede ser, la verdad es que no... Y el Cinema 4D venía muy bien porque, bueno, yo tenía entendido que servía... Había una manera de realizar entornos en 3D que te hacía el mapeado automáticamente con una imagen de, por ejemplo, un skyline o la imagen de un paisaje o lo que sea, te generaba el modelo de en 3D. Y la verdad es que yo eso lo he visto hacer alguna vez. Más o menos. O sea, sí lo puedes conseguir un entorno tridimensional, pero es una imagen, o sea, es un plano. Sí. O sea, no hay tridimensionalidad tal cual. No, sí que puedes mover una cámara y tal alrededor y el entorno se mueve, pero no hay 3D tal cual. No, me refería a que era para fondos, más que nada, que no interactuaran demasiado. Sí, eso se puede hacer. Es lo que te digo, el Cinema 4D, yo que manejo el After Effects sobre todo ahora mismo, uh-huh, sí que tiene esas opciones. Vale, y luego ya la última pregunta de esta pequeña charla que hemos tenido es para ti. Bueno, ¿me puedes dar un top 5 de tus empresas de efectos especiales favoritas? Top 5. ¿Empezando por arriba o por abajo? Por abajo, claro. La mejor para el final. Hombre, es difícil, ¿eh? Es que te sabría decir mis tres favoritas. Luego, si me empiezo por debajo, pues empezando por debajo, no sé, quizás diría MPC. Uh-huh. Luego... NPC, más o menos, para que la gente lo conozca, alguna película que haya trabajado. Pues ha trabajado en varias, por ejemplo, en Guerra Mundial Z, uh-huh, en Hércules, pelis así. Bueno, el tema es que en películas suele haber muchos estudios que trabajan conjuntamente. O sea, no sí, es que haya un estudio que haya hecho tal, uh-huh, sino que varios estudios hacen varias películas. O sea, varios estudios hacen una sola película. Uh-huh. Y MPC pues ha trabajado en algunas de estas. Y tiene además varias sedes en la India, en Vancouver, en Londres, aquí. Curiosamente, en la India, curiosamente en la India cada vez se hacen mejores efectos especiales. No, en la India hay muchas sedes de un montón, sí, de un montón de postproductoras. Es alucinante. ¿Cuál es la cuarta? La cuarta quizás sería Framestore, uh-huh, que fue ganadora del Oscar el año pasado por Gravity, uh-huh, y siempre está trabajando en películas tochas, en la última de Superman, en... O sea, iba a trabajar con la siguiente, Maléfica, o sea, pelis que tienen sus efectos. Uh-huh. Y eso, y ganó el Oscar. El número 3, pues estaría... Otra que está aquí también, que también tiene sede en la India, creo, que es Double Negative. Muy buena. Uh-huh. O sea, a mí me encanta. De hecho, tuve una entrevista ahí nada más llegar, no me cogieron. Uf. Pero fue como, me cago en la leche, que es el sitio que ha hecho Batman, tío. O sea, que es el sitio que ha hecho Inception. Tremendo. Y no me cogieron ni me cago en la leche, pero estuve ahí. O sea, pisé el sitio y me entrevistaron. Pero estaba recién llegado y no sabía muy bien cómo se hacían las entrevistas aquí. Ahora si me volvieran a hacer, ya sabría por dónde llevar. Pero pisé ese suelo. Y claro, eso, ha ganado pues el Oscar por Inception, uh-huh, y este año lo ganó por Interestelar. Uh-huh. Y eso, ha hecho Harry Potter, ha hecho un montón de pelis. O sea, tú te metes en su página y dices, por favor, yo quiero trabajar en esto, en la nueva de Terminator. O sea, está aquí. Y luego conoces a gente que es que trabaja en ellas y te dice como, sí, bueno, cuando trabajé en Guardianes de la Galaxia, es que bla, y es como, tío, y lo dices con ese tono, es así. Y que trabaja en Guardianes de la Galaxia. Son los cabrones. Y luego la número 2, es que estaría la 2 y la 1, porque es que... A ver, que yo ya me imagino cuáles son. Pues ILM, obviamente, es la empresa, pues eso, de George Lucas, que están haciendo Star Wars ahora mismo. Barbaridades, hacen barbaridades. Y es que, no solo eso, sino que es que ILM abrió una sede en Londres hace un año. Uh-huh. Y claro, yo que estaba aquí, fue como, a ver, tengo que entrar aquí, están haciendo Star Wars, por favor. O sea, pones ese Star Wars en tu currículum y tienes trabajo de por vida. Seguro, hombre. A ver si sales para la segunda, venga. O algún spin-off de esto. No, por favor, sí. Y luego, claro, por eso digo que está 2 y 1, porque la serie, la primera pues sería quizá Pixar. Uh-huh. Que no es efectos tal cual del todo, pero es animación, es 3D, o sea... Y bueno, digo Pixar Disney, porque tan... Entonces, claro, si a mí me dicen, tío, tienes que elegir entre Pixar, Disney o ILM. Es que no sabría qué decir, o sea... Es muy complicado. A ver... Me tendría que dividir en dos, porque no podría elegir. ILM, yo siempre he dicho que es muy perfeccionista. No es, para mí, no es de las que más arriesga en hacer efectos locos, ¿no? Para mí eso Weta ya, se lleva la palma. Pero aún así, bueno, me salta Weta digital, ¿eh? Es verdad. Es que claro, estoy pensando en las que están en Londres, básicamente. Claro. Pero no, Weta pues estaría, obviamente, sí, dentro del top 5, delante de MPC y delante de Framestore. Seguramente, uh-huh, sería mi número 3 o 4. Uh-huh. Porque claro, Weta digital, El Señor de los Anillos. Para mí ahora mismo es la más potente por eso, porque se arriesga un montón, ¿no? Estaría entre Pixar y Weta, porque Pixar realmente para mí es que también arriesgan muchísimo e inventan cosas y hacen miles de verderías como Weta. Y el M, en cambio, pues le veo más reservado en ese sentido. Es muy perfeccionista y se nota el toque de ILM en todas las películas. O sea, sí, eso es verdad. Pero aún así, es quien empezó arriesgando, quien empezó esto. Efectivamente. Quien empezó arriesgando fueron ellos y por eso yo creo que me siento un poco más decepcionado, ¿no? Por eso. Por ellos. Ya, pero aún así, están haciendo Star Wars. No, y poner Star Wars en tu currículum, eso está claro. Te garantiza trabajo. Eso está también clarísimo. Te garantiza trabajo poner El Hobbit o El Señor de los Anillos. Pero yo nací con Star Wars, o sea, crecí con Star Wars, y para mí sería decir, tío, es que estoy trabajando en el episodio 8. Efectivamente. Bueno, claro. Nos ha jodido. Vale, pues ya hemos acabado la pequeña charla, que espero que los oyentes hayan aprendido un poquito más sobre efectos especiales. Y vamos con esa pequeña batería de preguntas para que te conozcan un poquito más. A ver cuáles son tus gustos. A ver qué me temo. Así, respuestas rápidas y cortitas. ¿Con qué película has disfrutado más en el cine? ¿En mi vida? En tu vida. Voy a decir con la que empezó esto, que yo no lo sabía cuando la vi, pero fue Parque Jurásico. Toma ya. Buena respuesta. ¿Tu escena del cine favorita? Es que muchas. O sea, eso no... Venga, arriesga. Mi escena del cine. Ah, hombre, me puedo ir a lo típico y decir yo soy tu padre. Perfecto. Pues sí, me voy a pedir a yo soy tu padre. Ahora no se me ocurre tal, pero es la primera que me viene a la mente y eso suele ser bueno. ¿Una película de ciencia ficción que te marcara, aparte de Star Wars, que ya lo sabemos? ¿Y de Parque Jurásico? ¿Y de Parque Jurásico? Una película de ciencia ficción que me marcara. Pues quizá Matrix. La primera. Uh-huh. Muy buena. Porque también es una que innovó en su momento. Uh-huh. Y yo ya estaba interesándome en el mundillo y tal, pero, o sea, estaba viendo que se podían hacer cosas nuevas. O sea, entonces yo creo que eso no es quizá la que más marcó, pero sí que fue importante. ¿Una película de terror que te encante? Oh, pues te voy a decir la mejor película de terror que he visto en mi vida y que algunos han visto, pero si no, hay que, o sea, la tenéis que conseguir, que es La cabaña en el bosque. Tremenda. The Cabin in the Woods. Tremenda. O sea, es que junta todos los géneros a la vez. Es brutal. Y eso, o sea, yo cuando la vi es como, vale, o sea, ya he visto todo. Se te ponen los pelos de punta, sí. ¿Un director de cine que te guste mucho? Pues mi director favorito durante muchísimo tiempo fue Steven Spielberg. Uh-huh. O sea... Eres de los míos. Claro, yo cuando vi, de hecho, la peli de Hook, que bueno, ahora la ves y dices, bueno, es un poco infantil y tal, yo cuando la vi de pequeño fue la primera que viéndola en mi casa, mi madre me dijo, ¿tú sabes que esto no, o sea, se tarda meses en hacer, que no es como en directo? Y yo así, o sea, no se tarda, o sea, sabía que no era en directo, pero que se tardara meses. Uh-huh. Y a partir de eso como, ah, está bien saberlo, esto me tengo que informar un poco más. ¿Una serie de televisión? Pues... soy muy, muy, muy fan de Doctor Who. Tremendo. Ahí además en Inglaterra, vamos, pegas. No, aquí es una religión, o sea. Por eso. En España sí, algunos la conocen, pero aquí, o sea, es una cultura. Lleva 50 años en emisión. Totalmente. ¿La peor película que hayas visto en el cine? Casi que te hayas tenido que salir. Nunca me he salido, pero me he visto tanto peli mala. Venga, sí, la primera. Es que a veces voy al cine y a ver cómo es de mala esta peli. Pues una que me viene a la mente es una que se llama, creo que... Ah, bueno, no, iba a decir una así medio comercial, pero no, en Sitges me he visto alguna que he dicho, mira, me quedo porque ya la he pagado. Es que no me acuerdo ni del título. O sea, la que te podía decir así de comercial es una que se llama La Legión, que es un tío que es un ángel que luego sí, cae... Sí, conozco. Uh-huh. No sé, es mala, pero de decir, por Dios. Sí, ese demonio. Yo esperaba que fuera algo mala, pero... O sea, mirando el reloj y decir, ¿esto cuándo acaba? Sí, sí, es tremenda, sinceramente. O sea, con excepción de algunas de Sitges, eso, cuyo nombre no me acuerdo, porque son muy malas, esta es más o menos la conocida. De decir, por Dios, o sea, me voy a ver otra, o sea, horrible. Un ejemplo de horrible. ¿Qué personaje de ficción te gustaría ser y por qué? ¿Qué personaje de ficción? Hombre, si vamos a mi serie favorita, el Doctor es un personaje que me encanta. O sea, mira. Es un tío que viaja en el espacio, en el tiempo, va salvando planetas, siempre está con chicas guapas. Perfecta. Normalmente. Uh-huh. Las companions. Si se regenera, o sea, si está a punto de morir, se regenera y es otra persona. O sea, sí. Gran o sea, elección. Tengo el cosplay de Doctor Who y voy por ahí en convenciones. Así que ya, eso indica algo. Vale, ¿eres más de Star Wars o de Star Trek? La respuesta es obvia, ¿no? Sí, Star Wars. Vale. A ver, Star Trek también es los que lo empecé tarde. Sí, y igual tengo que muchos amigos muy, muy frikis de Star Trek. De hecho, yo pertenezco a un grupo de Star Trek en España, el grupo Cochrane. Uh-huh. Y no pertenezco a ninguno de Star Wars. Y aún así sé que si hubiera crecido con Star Trek, seguramente sería Star Trek. Uh-huh. Pero porque lo veo más, o sea, objetivamente hablando, veo que Star Wars es más fantasía y tal. Y Star Trek es muy científico, cosa que me encanta también. Es ciencia ficción tal cual, tiene la ciencia ahí. Pero yo como crecí con Star Wars y fue lo que me metió en este mundo, o sea, es lo que tengo en el corazoncito. Y ahí está. Star Trek llego más tarde, que me gusta mucho, pero llego más tarde. ¿Tienes alguna manía a la hora de trabajar? La verdad es que manía tal cual, ¿no? O sea, me gusta... Si acaso me gusta ver el material todo de golpe para ver qué me voy a encontrar. Pero yo creo que eso es algo que... Eso es algo obvio. O sea, tienes que empezar así de chopetón. Pero manía... Bueno, sí que me gusta que esté todo tranquilo, que no haya jaleo a mi alrededor. O sea, tengo como mi... Quiero que sea mi espacio. Uh-huh. Y que nadie me moleste, que nadie me hable que estoy trabajando. Aunque a veces es cierto que me tienen que decir, Dani, es hora de comer, son las 5 de la tarde. Y yo, sí, es verdad, si tengo hambre, si no he comido ni nada, es verdad. Eso es mítico. ¿Ahora que lo dices? Sí. Mítico al estar delante de un ordenador, eso es lo peor que te puede pasar, pero bueno, es lo más habitual. Pues nada, esa era la última pregunta, Daniel. ¿Ah? Yo por eso estaba teniendo por esta retaila. Pues nada, yo creo que ha estado interesante. Espero que los oyentes les haya gustado. Y Daniel, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que esto es un mundo muy amplio. O sea, me he dejado 300.000 cosas en el tintero, pero así yo creo que, espero que así, en términos generales, la gente se mueva un poquito más de esto. Pues sí, además me ha gustado que hayas dado tu visión desde Londres, desde dentro un poquito de este mundillo. Y esperemos que puedas acabar trabajando en una de estas grandes empresas y nos concedas otra entrevista y nos cuentes un poquillo más. Dame un año o algo así. y lo estoy diciendo en serio, o sea, yo tengo mi camino trazado, o sea, es lo que digo, estando en España ves empresas como Double Negative, algunas de estas como muy lejos y es como, ah, me encantaría trabajar, pero cuando llegas aquí dices, si es que está unas paradas de metro. O sea, no, hay muchos españoles trabajando en muchas empresas importantes y no puedes dejar tu sueño, Daniel. Claro, pues nada, chicos, vamos a continuar con el podcast. Dani, muchísimas gracias por haber estado aquí y esperamos tenerte pronto. Muchas gracias. Continuamos. Just a kiss, a sigh is just a sigh. Recomendaciones clásicas. The fundamental things apply. Un pequeño espacio para un gran cine. Pues ya estamos de vuelta para traer más cosillas del cine clásico, como ya habéis oído en la cuña. Ya tenemos aquí en el especial que tenemos sobre efectos especiales, evidentemente tenemos que traer alguna recomendación clásica pionera en los efectos especiales, una de las pioneras, y como no, vamos a presentar a nuestro experto en películas clásicas. Experto porque no tenemos a nadie más que le apetezca ver este tipo de cosas. Bienvenido, Antonio Alcaide, de nuevo a tu sección. Bien hallado, ¿qué tal? Pues preparado para ver qué nos traes. Bueno, pues a pesar del trancazo, creo que me disculpen por las toses y la voz así tocada, pero merece la pena porque vamos a traer nada menos que Jason y los Argonautas, que creo que es una película pionera en el uso de efectos especiales innovadores, ¿no? Que se adelantaron a su época. Y bueno, es una película de 1963. Es curioso lo de la fecha porque hay gente que la sitúa más tarde. No, es del 63. Es decir, ni siquiera todavía se había producido ese salto al cine moderno y tal, porque que es que entendemos que se produce ya en los 70, ¿no? La película la dirige Don Chaffee, que ahora hablaremos de él. Está basado en la mitología griega, en los relatos de la mitología griega, concretamente en lo que se llama Apolonio de Rodas Argonáuticas, que yo no lo he leído, es un poema. Y bueno, ¿de qué trata? Pues cuenta la historia de Jasón, los titanes que la acompañan, ¿no? Los héroes que la acompañan, entre los que se encuentra, por ejemplo, Hércules, y están en la búsqueda del vellocino de oro. El argumento habría que situarlo a través de que Jasón va a ser destinado como rey de Tesalia, pero Pelías, que es un usurpador al trono, para no permitirlo, le engaña, le hace pasar por noble y le dice que el tirano que está como en la sombra se va a rendir si él encuentra el místico y misterioso vellocino de oro, ¿no? Entonces él organiza unos juegos y escoge una tripulación. Le ha colado algo. Perdona, que se me ha metido una cosilla, vale. Que estaba, es como te he dicho, estaba reiniciando el explorador y se me meten sonidos. Venga, sigue, ya cortaré todo esto. Vale, vale. Nada, él organiza unos juegos Jason, escoge una tripulación de héroes de toda Grecia, los mejores, ¿no? Entre los que se encuentra Peleo o el propio Hércules, como hemos mencionado, y zarpan en la Argo, que es la nave que les va a llevar en busca de la aventura y tal. Habría que situar la película en el género peplum, muchos la sitúan como peplum, yo creo que es simplemente fantasía. De su reparto, pues bueno, de su presupuesto no hay datos, aunque evidentemente entendemos que tiene un presupuesto limitado. Fue un desastre en taquilla, que siempre se ha comentado que quizás eso hizo que no la nominaran a mejores efectos visuales, cosa que a Harryhausen, que ahora hablaremos de él porque creo que es la piedra angular de esta película, la base de esta película, le molestó mucho porque él entendía que había hecho un trabajo enorme, que de hecho lo había hecho, pero bueno, esas son cuestiones que la academia siempre hay que reprocharle, pero seguramente fue porque en taquilla no funcionó bien, a pesar de que con el tiempo ha sido la película más rentable tanto de su director como de Harryhausen, de la obra de Harryhausen, ¿no? Ha sido porque con el tiempo pues los cinefilos la han ido colocando en el sitio que merece. De su reparto, pues son actores británicos en su mayoría, no son demasiado conocidos. De hecho, si hubiera que buscar un actor, en este caso una actriz que fuera algo recordada, pues sería la diosa Hera, ¿no? A la que da vida Honor Blackman, que muchos recordarán como la chica Bond en Goldfinger. Por la chica rubia de Goldfinger, pues es una de las diosas del Olimpo, que está junto a Zeus. Y bueno, yo directamente me iría. Sé que muchas veces, o la mayoría de veces, que iba hacia el director de Chaffee, pues habría que decir que colaboró. Su otra gran película conocida, hizo series de televisión y otras películas y tal, pero su otra película conocida sería Hace un millón de años, esa famosa película de Raquel Welch con tanto dinosaurio y tal, donde Harryhausen también hacía los efectos especiales. O sea que colaboraron juntos nuevamente en otra película que también es un título emblemático de la época. Y yo, ya digo, yo iría directamente a Harryhausen porque también esto va de efectos especiales y creo que es la base de todo, ¿no? A partir de frases suyas, porque yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer es directamente recurrir a sus propias palabras, ¿no? Y si me permites, al final hablaremos de frases de grandes creadores que seguramente mucha gente no conocerá y creo que son muy reveladoras con respecto a Harryhausen. Yo personalmente, y aquí sí que abriría un debate contigo, para mí el stop motion es la técnica de animación que más me llega. Es decir, yo seguramente porque me encanta el cine clásico y porque he crecido viendo este tipo de películas, este tipo de estilo, ¿no? Y a mí es que me llega muchísimo, a pesar de que se le pueda notar el truco y tal, pero sigo viendo cortometrajes de animación o sigo viendo películas que lo usan y me sigue llegando muchísimo más que las técnicas más modernas, ¿no? De animación por ordenador y tal, pero bueno, ahí sí me gustaría que dieras tu opinión porque, bueno, lo mío es una cosa personal, aunque entiendo que las nuevas tecnologías están ahí también, ¿no? Y son totalmente respetables, pero no sé, hay un encanto especial en este uso, en esta técnica. Yo, en ese punto, creo que es todo opinión, o sea, realmente depende del punto de vista. Efectivamente, hoy en día también hay una técnica muy tremenda sobre lo que sería el stop motion, pero démonos cuenta de que hoy en día la técnica de stop motion no es como la que se ha hecho en esta película del 63, como has dicho tú, es completamente diferente y tiene digital. Hoy en día el stop motion se mezcla con el digital también, aparte de muchos cálculos que se hacen a través de ordenadores para que el movimiento de los personajes sea el más correcto posible. Se insertan pues retoques digitales, en algunos casos incluso expresiones, etc. En este caso, en Jason y los Argonautas, yo tengo que decir que mi pasión por los efectos especiales viene de la primera vez que me quedé embelesado viendo esta película. Yo no soy de stop motion, de esta época. Yo, bueno, no era. A mí me gusta ahora más de lo que me gustaba de pequeño. Yo cuando lo veía de pequeño yo decía, como puede decir ahora cualquier persona, además yo lo recuerdo con 6 y 7 años, yo en mi cabeza decía, esto canta un montón, esto no me lo creo. O sea, yo no me creía nada de lo que estaba viendo en Jason y los Argonautas hasta que vi la escena de los esqueletos. Esa escena para mí me marcó y fue la que dije, coño, qué efectos especiales. Sigue siendo stop motion. Pero ese tipo, yo creo que en ese momento también habría diferentes departamentos, como hay hoy en día en todos los efectos especiales. Y en ese momento, ese equipo utilizaría la misma técnica de stop motion, pero el movimiento y el tipo de materiales que se utilizaron para los esqueletos evidentemente eran diferentes y no eran tan plástico como era el resto de criaturas, ¿no? Plástico no, más bien arcilla o lo que se utilizara en aquella época. Y yo me quedé absolutamente alucinado viendo esa batalla de los esqueletos contra Jason y su equipo, ¿no? Y hoy en día además he visto cómo se hizo y claro, no tiene nada que ver de cómo se ha hecho hoy en día toda esa técnica. En aquella época era mucho más complicado hacer el stop motion, ya que los actores pues no tenían referencias, no tenían nada, lo hacían además en escenarios reales y era bastante complicado y nivelar lo que es el nivel ahora, lo que sería el contraste, la exposición, etc. Eso era una fantasía idílica en aquella época. Entonces, yo creo que muchas generaciones han quedado infectadas de ese momento, ¿no? Yo sigo pensando que, como tú dices, es muy complicado poner la puesta en escena, por ejemplo, de cuando sale el gigante metálico de Talon, ¿no? Me encantó también esa escena, ¿eh? Fíjate. Sí, a mí me fascina. Lo que pasa es que a lo mejor mucha gente puede pensar que ahí se nota más el truco, que de hecho se nota, pero sigue siendo increíble como el hecho de tener que ir hacia su talón y girarlo y el sonido y todo. Yo creo que la película está muy conseguida en ese sentido. No, en esas dos escenas yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Más que nada en Medusa también hay un momento Medusa. Creo que en esta también hay un momento Medusa, ¿o no? ¿O me estoy colando? No, Medusa está En Furia de Titanes. Sí, en Furia de Titanes, sí. Pues entonces ahora mismo sí que recuerdo que tiene... De hecho, me alegro que la saques a relación porque si se me iba a pasar, diré que Harryhausen la tenía como su criatura favorita. Dicho en voz baja, pero la medusa de 1980 para Furia de Titanes era su criatura favorita. Lo digo porque creo que es un detalle que es interesante. Vale, no era medusa, era la hidra. La hidra que aparece, por ejemplo... La hidra, sí. Me chocaba un poquito más. O esos demonios, esas arpías que también salen un poquito aladas. También es una técnica muy complicada. Pues me chocaban un poquito más. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero tanto los esqueletos como Aquiles... El talón... Era Aquiles, ¿no? Creo que... Talos. Sí. Me pareció... Me quedé absolutamente alucinado y me parecía una maravilla visual, y para un niño era, pues qué te voy a decir, ¿no? Decía, yo quiero esto durante toda la película. Además, yo me acordaba de pequeño, ¿por qué no salen más? ¿Por qué no salen más de estas cosas? Sí, que queríamos que se alargara la escena. Sí, los otros momentos sería, ya que lo hemos mencionado prácticamente todo, sería Tritón, que es hijo de Poseidón, separando las rocas para que pase el barco, y la diosa Hera que se transmuta al mascarón del barco, que también es un momento muy... Está muy emocionante de la época, pero bueno, ahí se nota un poquito más el truco, sobre todo en Tritón, ¿no? Bueno, lo de Tritón hoy en día se ha hecho un homenaje en una película que está ahora mismo intentando salir a la luz, que era Kung Fury, que la verdad es que se nos ha quedado también en el recuerdo, ¿no? Ver una persona tan gigante ahí a emerger de los mares me parece tremendo. A mí me sigue fascinando toda la película en sí. Quizás sean las arpías lo que más me descoloca un poco, pero lo demás me parece todo genial. Hombre, sí, entre esta y Furia de Titanes yo me quedo con esta, sin lugar a dudas, vamos, sí. Como de aquí a Lima. De todos modos, yo decir que también el otro homenaje que se le ha hecho, bueno, hay muchos homenajes a lo largo de la historia sobre esta película, pero el de Ejército de las Tinieblas, que se nota que el momento de esqueletos, yo creo que Sam Raimi se quedó con el mismo pensamiento que yo en la cabeza y dijo, ¿por qué no hacemos una película de esqueletos en plan stop motion? Pues ahí lo hizo este hombre, ¿no? Totalmente. Yo estaba en el cine y estaba viendo Jason, porque ya lo había visto varias veces. Sí, y estaba bien diciendo, bueno, es un homenaje total a Jason y los Argonautas. Y lo que hizo es alargarlo, claro. Con ese humor de Sam Raimi, que para mí es su mejor película de toda la historia, el Ejército de las Tinieblas. Me parece para mucha gente también, ¿eh? La más tremenda, la más loca... Total. Yo prefiero la segunda, que sería Terroríficamente Muertos, porque me llega ese gore ya más cuidado con respecto a la primera, porque en realidad es un remake de la primera parte. Sí, cierto. Pero me llega más la segunda. Pero bueno, la tercera yo la disfruté y me encanta el final alternativo que tiene, que si alguien no lo ha visto, le recomiendo que lo busque. Yo lo he visto, pero le quita un poco el misterio, ¿eh? Le quita un poco el misterio. Bueno, a mí me llega más ese rollo apocalíptico que la estupidez del supermercado, pero bueno, es una opinión personal. Es que la estupidez del supermercado es que es muy divertida. Bueno, alude a nuestra juventud, ¿no? Sí, eso es. Sí. Bueno, que nos estamos saliendo un poco del tema, volvamos a Jason y sus Argonautas, ¿Qué más tienes para nosotros? Bueno, pues yo seguiría con Harryhausen porque tampoco quiero extender mucho más allá el hecho de lo que es la película en sí, porque ya digo, el director no es realmente reseñable más allá de las películas que hemos mencionado, y los actores pues tampoco, la verdad, porque bueno, no son actores conocidos salvo como he dicho, Honor Blanca, que alguien la puede recordar por Goldfinger. ¿Qué decir de Harryhausen brevemente? Bueno, pues que su película es King Kong, o sea, él decía que King Kong era la fantasía más real que nunca se había creado y que seguía viva 7 décadas más tarde, y esa fue la película que le influenció, y su maestro pues es el creador del efecto especial de King Kong, que era Willis O'Brien, que fue un poco el que le dio la alternativa, ¿no? Luego en las primeras películas, en El Gran Gorila, que fue el primer trabajo de Harryhausen, que en el 49, y que le dio el Oscar a los mejores efectos visuales. Y bueno, muchas como he mencionado, películas como La Tierra contra los Platillos Volantes, que luego influenció Mars Attack de Tim Burton, pues un homenaje Mars Attack de Tim Burton, pero no me quiero salir de Jason y perdón, casi que me iría directamente a por qué deberíamos verla, ¿no? O cuál sería la recomendación de por qué, de si alguien no la ha visto, debería recurrir a ella, sobre todo si tenemos en cuenta que hoy en día, con tanto efecto especial y tal, habría que recordar de dónde viene todo, ¿no? Cuáles son los orígenes. Y yo voy a mencionar, si me permite, a cuatro directores. Voy a decir lo que dijeron sobre Harryhausen y luego diré quién es cada uno. Es decir, pues empiezo brevemente. Uno de ellos dice: todos los que practicamos el arte de la ciencia ficción y las películas de fantasía sentimos que nos apoyamos en los hombros de un gigante. Sin la contribución de Ray Harryhausen al imaginario colectivo, no seríamos quienes somos. Esto es de James Cameron. Otro sería: sin Ray Harryhausen posiblemente no habría habido Guerra de las Galaxias. Y este, evidentemente, pues ellos, Lucas. También está Peter Jackson, lo digo porque empieza directamente a saco. El Señor de los Anillos, mi película de homenaje a Ray Harryhausen. Sin su amor por esa imagen maravillosa y su forma de narrar, no se podría haber hecho. Al menos no conmigo. Y el último dice: Ray Harryhausen, que es el padre de lo que hacemos hoy en día en el negocio de la ciencia ficción, la fantasía y la aventura. Su inspiración va con nosotros y nos acompañará para siempre. Esto es de Spielberg. Quiero decir, si entendemos que estos cuatro directores contemporáneos que han cambiado la forma de ver el cine en cuanto a lo visual, los efectos especiales y tal, todos coinciden que Harryhausen, que es el origen, yo creo que si no habéis visto Jason y los Argonautas o incluso Furia de Titanes o cualquiera de sus películas, las otras pueden ser más complicadas de ver porque son más durillas y tal, no tienen la... Yo creo que la mitología griega ayuda mucho al tema de la mitología, de esa fantasía, ¿no? De recrearla y tal, ayuda mucho a... Bueno, porque a uno siempre le interesa conocer un poco de esa historia y ayuda en cuanto a poder verla. Al menos esas dos deberíais verla, y esta concretamente, porque creo que es mejor que Furia de Titanes. O sea, está mucho más, es más redonda. Estáis tardando ya para echarle un vistazo y entender un poco de dónde viene todo. Pues yo estoy completamente de acuerdo contigo, y vamos a presentar a alguien que puede estar de acuerdo contigo, y ese es Luis Martínez Vallés, que viene para presentar luego su sección. ¿Y qué opinas tú, Luis, de Jason y los Argonautas? ¿Crees que los oyentes deben de ver esta película si no la han visto? Bueno, lo primero, muy buenas. Y lo segundo, no es que deben, están obligados a ver una película como Jason y los Argonautas si les gusta el cine, sobre todo el cine de aventuras. O sea, Harryhausen, como le he oído a Antonio, Harryhausen para mí es imprescindible en la historia del cine, en la historia del cine aventura, en el cine fantástico. Y desde luego tiene una filmografía a no perderse. Hay películas maravillosas como El Valle de Wangi o las de Sinbad que hizo, que son fantásticas, de verdad. Y yo creo que ha elegido muy bien Antonio trayendo Jason, que es quizá la más representativa, y me imagino que habrá hablado de la famosa pelea con los esqueletos. Claro. Me imagino. Mira, es que a todos se nos queda esa escena en el cerebro, es tremendo. Sí. Es que lo hemos hablado de lo que sería el homenaje que le hizo Sam Raimi y todas estas cosillas, ¿no? Entonces, sí, te iba a preguntar precisamente cuál es la escena que más recuerdas, y fíjate. Es que está claro, en Jason no hay otra. Yo creo que esa, aparte, claro, ellos, la Columbia siempre, digamos, que trae retrospectivas o lo que sea, siempre pone esa imagen, ¿no? Entonces, es que nos la han grabado a fuego. Es como ver a King Kong encima del Empire State. No lo ves en la jungla, lo ves encima del Empire State. Y es así. Son imágenes que ya tenemos todos a fuego. También lo hemos hablado antes. Estás leyéndonos los pensamientos, fíjate. ¡Me caguen! Por eso estás en la guarida. De hecho, King Kong y Jason tienen mucho que ver porque, como hemos dicho, Willis O'Brien, fue, que es el responsable de los efectos de King Kong, fue el maestro de Harryhausen. O sea, que todo está conectado. Sí, señor, dos maestros, sin duda, de la FX, sí, y del stop motion. Y bueno, Luis, yo creo... O sea, Luis, perdón, Antonio, yo creo que no podemos finalizar esta recomendación clásica sin hablar del grandísimo Bernard Herrmann, ¿no? Si no, Fran nos mata. La composición de otro maestro indiscutible de la historia del cine. Claro, es que si no, Fran nos asesina, ¿no? Para mí, estas imágenes sin esta banda sonora no serían lo mismo tampoco, tanto como en los efectos especiales. Que muchas veces hay gente que dice, los efectos especiales, la banda sonora, no sirven para contar una historia. Mentira, este es uno de los casos que, en los que yo creo, si no existieran estos efectos especiales y esta banda sonora, la película no sería la misma. Seguramente, porque tampoco es que tenga un trabajo de dirección realmente soberbio, ¿no? Yo creo que nos hemos dejado atrapar por los efectos especiales, pero lo de Herman es muy grande. Es decir, Bernard Herman, para el que no lo sepa, que creo que lo sabe todo el mundo, era el compositor de Hitchcock, pero de vez en cuando se salía de Hitchcock y hacía alguna cosa como Jason y los Argonautas o como Taxi Driver, que también es una banda sonora para Scorsese magnífica, ya en el final de su carrera, que hace que recordemos a uno de los grandes compositores de historia del cine. Yo tengo una lista de 10 compositores, indudablemente está Herman, porque yo de niño me quedaba atrapado en las bandas sonoras para las pelis de Hitchcock, y quizá no fui consciente de que era el compositor de Jason y los Argonautas, pero ahora sí lo soy y ahora lo entiendo bastante mejor. Pues eso, chicos, ya veis, los efectos especiales de todas las épocas, de todos los momentos de la historia, desde los inicios del cine, que cuando leáis el especial de Cuba 19 sobre los efectos especiales, veréis que han sido parte importantísima del cine y tanto como otras cosas como la banda sonora, el guión incluso, o los diálogos, incluso las actuaciones, que muchas veces las dejamos de lado. Vamos a continuar, yo creo que vamos a finalizar aquí, Antonio, sobre tu recomendación clásica, si tienes algo más que decir. No, creo que hablándolo contigo lo que sí me ha quedado claro es que quizá, como hemos dicho algunas veces, lo ideal está en el equilibrio entre lo clásico y lo moderno, ¿no? Si se encuentra un equilibrio, como tú has dicho, que se utilizan técnicas de ordenador ya en el tema del stop motion y tal, yo creo que es el camino ideal, ¿no? Es el camino a seguir, sin abandonar nunca lo tradicional, pero aplicando cosas nuevas, que yo soy muy defensor de las nuevas tecnologías, aunque no lo parezca, ¿eh? Pienso que mientras se haga con criterio y con sentido, es el camino a seguir. Efectivamente. Pues entonces vamos a finalizar. Chicos, esperaros un momento por aquí, que volvemos enseguida. Bien, y como decía, ya estamos aquí, y estamos aquí para presentar la sección del terror, donde Luis Martínez Vallés es el maestro de ceremonias. Bienvenido de nuevo. Hola, bien hallado. Pues siempre a gusto aquí, y hoy voy a hacer un poco de trampa, ¿eh? Así es. Sí, hoy voy a hacer un poco de trampa porque, como hoy había que traer una película donde destacasen los efectos especiales, pues la verdad que me vi un poco atrapado, porque dije, en terror normalmente destacan, hay muchos efectos especiales, pero bueno, pero no veía cosas, suele ir más hacia el fantástico, hacia esto, y dije, mira, ¿y por qué no cojo y hago un poco de trampilla, que seguro que a Sier no le importa, y cojo un mito del terror, le doy la vuelta y me traigo la película que hicieron de aventuras trayendo a la momia? Toma ya, muy buena elección, claro que sí, me encanta. Vamos a ver, estamos hablando de la actual, ¿verdad? Claro, de Stephen Sommers de 1999. Pues vamos con ella. Pues es que, a la hora de la verdad, yo sé que tenía que traer terror, pero dije, pues mira, La momia, a la hora de la verdad, es un icono dentro del terror, aunque quizá esta nueva versión que hizo, nueva, que ya tiene 16 años, esta versión que hizo Stephen Sommers se decantaba más por las aventuras y se acercaba más a lo que puede ser un Indiana Jones que a lo que puede ser una película de terror. Pero bueno, también hay que recordar que también las películas de Indiana Jones tienen su parte fantástica y su parte que incluso si las veías de niño te daban su mal rollete, o sea que a la hora de la verdad, siempre el fantástico ha estado pululando por ahí. Luis, quiero recordar a todos los oyentes que muchos de nosotros nos acercamos a esta película pensando que era de terror, porque nos vendieron un tráiler terrible. O sea, a ver si lo encuentro y lo puedo poner en la descripción, porque el tráiler era de terror. O sea, sí, nos vendían esta película como una película de terror. ¿En qué cabeza cabe, de verdad? Le daban mucha importancia, yo creo recordar en el tráiler, a esa escena en la que la momia va con la con esa especie de túnica azul que abre la boca un montón y saca avispas. Sí, sí, por supuesto. Me acuerdo que a esa escena, que es bastante impactante, le daban mucha importancia en el tráiler. Y sí que es verdad que parecía con el tráiler que iba a ser una película más potente de terror que lo que luego fue. Incluso, eso es. Pero sin embargo, sí que como estábamos con el tema de los efectos especiales, dije, pues bueno, voy a hacer un pelín de trampilla, traigo un mito del terror como La Momia, que siempre será un mito del terror, aunque se le diera esta vuelta de tuerca, y una película, incluso una trilogía, donde los efectos especiales pues primaban un poco por encima de otras cosas, ¿no? Porque a la verdad, hoy en día quizás los ves y algunas cosillas puede que digas, ay, bueno, pues hoy en día se puede hacer mejor, claro, todo se puede mejorar, pero sin embargo, las tormentas de arena con La Momia controlando y siguen siendo escenas fuertes, ¿no? Y tiene, creo que, fíjate, la repasé ayer y me parece que no ha perdido mucho esta película, ¿no? No sé si hace mucho que las habéis visto vosotros, pero yo creo que todavía mantienen esa esencia de aventuras que pueden mantener tipo películas Indiana Jones o tipo los Goonies y tal. No, sí que yo la veo habitualmente, y la verdad es que es un tipo de película de aventuras que a mí me gusta mucho. Y que tiene tiene mucho CGI, no voy a negarlo, pero tiene un pequeño equilibrio entre CGI y analógico. Eso sí, hay cosillas que cantan más, como los matte painting, que son las capas de fondo que se ponen sobre imágenes rodadas en físico. Bueno, pues algunas cantan, no voy a decir que no. Pero, por ejemplo, hay homenajes en estilo de... hechas en CGI sobre cosas que parecen pues hechas en stop motion, como las propias momias del final, que están hechas al estilo stop motion, no, pero en plan cutre, así como serie B total. A mí me parece tremendo. Sí, que es verdad que hay muchos momentos en los que salen, sobre todo al final, que está el despiporre este de momias, que hay momentos en los que dices, ay, parece que estoy viendo una serie B molona, de estas que no suelen gustar, ¿no? Que la verdad, cuando te pones delante de una serie B y sabes que es una serie B, yo creo que los amantes del cine fantástico sabemos disfrutar mucho, porque no exiges que te den siete pasteles cuando vas a por uno. Y a la hora de verdad, pues lo disfrutas mucho y lo saboreas mucho. Y bueno, La Momia, yo creo que es una película que fíjate que no, la verdad, es una historia de aventuras con do, re, mi, fa, sol. Empieza mostrándonos el héroe, que es héroe antihéroe, que en este caso es Rico Connell, creo que se llama, sí, Rico sí. Connell. Uh-huh. Y bueno, es el antihéroe que tiene que haber en la película, o el héroe, en este caso, que luego se convierte en héroe. Y bueno, y cómo está la chica guapa, cómo van los malos, las diferentes graduaciones de malos que hay, que también en una película de aventuras no puede faltar, ¿no? Y con los personajes odiosos, los secundarios graciosos. La película, yo creo que está muy bien estructurada, y sobre todo la primera, la segunda parte, la tercera ya no me dijo tanto, la tercera ya me pinchó un poco, pero la primera y segunda parte creo que siguen siendo películas muy entretenidas de aventuras, y que tienen su punto de fantástico, que siempre es agradecido, aunque fíjate, yo creo, no sé si lo recuerdas así, quizá de las dos partes, fíjate que siendo la segunda de 2001, creo que el peor momento en cuanto a efectos especiales, yo creo que los mejores son todo el momento, todos aquellos momentos donde la momia levanta la arena y vemos la cara y tal, impresionaban mucho, pero cuando sale el Rey Escorpión en la pelea final, el regreso de la momia, ahí te deja un poilín frío, ¿verdad? Eso es mítico, sinceramente, dentro de los peores efectos especiales, pero que llevamos mucho rato hablando, y como tenemos aquí a Antonio, quiero saber su opinión sobre ello. A ver. ¿Pero estás seguro de que él sabe mi opinión sobre ello? ¡Por supuesto! Yo creo que tuve la sensación que tú has descrito con respecto a ir a ver una película de terror y encontrarme con una película de aventuras, pues a mí me decepcionó bastante el cine, pero no por eso voy a cargármela. Es decir, el por qué no me gusta esta película es sencillamente porque la veo, no sé, no conecto con ella, la veo tonta, la veo frívola, el personaje principal me parece un idiota, porque Brendan Fraser es muy idiota en las películas que hace. Raquel Weiss está bastante mejor, pero no sé, es que no, a mí esta película no me llega. A mí me llega La Momia del 59, la de Terence Fisher con Peter Cushing y Christopher Lee. Es así, porque era la Hammer, es un estilo que sí, barroco así, y de terror auténtico que sí consigo conectar, pero a mí este tipo de cine, no sé, no, yo la vi en cine, ¿eh? O sea, incluso creo que llegaba en la segunda, que todavía es peor, y la tercera no la he visto porque ya no me iba a tomar el pelo tres veces. La tercera pero... es detestable. me imagino, pero no quiero ni pensar con lo floja que es la segunda cómo será la tercera, pero yo es que ni siquiera disfruté la primera, entonces, claro, es que ahora me siento mal porque parece que todo lo que odio... Oye, Antonio, te voy a hacer sentirte bien. Yo prefiero la de Fisher mil veces antes también, ¿eh? Claro, es que tú me preguntas y, claro... Dice, pero no estamos comparando. ¿Por qué no pueden coexistir las dos? Sí, pueden coexistir las dos. De hecho, me encanta de que a la gente... O sea, que pues, si la trae Luis, le gusta, me parece estupendo. Pero yo no puedo quitarme de la mente que existe la otra y que es la otra la que a mí me llega. Pero bueno, ya, como siempre decimos, es una cuestión personal. Yo aquí veía, sobre todo, una mezcla... Así era la hora de la verdad, nos pidió un poco que intentásemos tirar hacia los efectos especiales y la verdad que me di un repaso por las películas de terror y decía, ay, ninguna, decía yo, ninguna tiene algo que diga, ay, me vuelve loco los efectos especiales. Esta película tiene una cosa muy defendible y es el hecho de, justamente con lo que yo he dicho, cualquiera ahora me puede decir, incluso así él seguramente lo estará pensando, que para qué repetir la de la Hammer, al menos esta ofrece algo nuevo. Eso es. O ofrece otra imagen. Yo eso lo entiendo perfectamente y lo tengo muy en cuenta, pero aún así me parece demasiado frívola y por eso no me llega. Creo que con un puntito más de terror le hubiera venido muy bien. Yo creo que es un remix entre Indiana Jones y La Momia y yo creo que quedó bastante cachonda y divertida. Y aparte de que Jerry Goldsmith hace aquí de nuevo un trabajazo. Eso sí es verdad. ¡Wow! La banda sonora es tremenda. Esto sí que es canelita en rama, como se suele decir, ¿no? Las dos bandas sonoras sí. De las dos partes, muy buenas. Sigue siendo uno de mis compositores favoritos también. No, Jerry Goldsmith es uno de los más grandes. Fran se está ahora mismo frotando las manos con lo que decimos. Pero sí, cierto. Entre eso y los efectos especiales, nos dejó así bastante... A mí me emocionó eso, ¿no? El tener esta banda sonora, los efectos especiales y luego el Brendan Fraser, que estaba en su mejor momento en plan carisma, porque yo creo que sí, en esta película tiene carisma, en plan malo bueno con corazón y arrebatador, ¿no? A mí sí que me lo pareció, al menos. No sé qué opináis vosotros. El problema de Brendan Fraser, fíjate, que a mí me gusta como actor. El problema es cuando quiere ser gracioso, hace el tonto. Fíjate, yo no sé si me explico. Las caras que pone y esto se le va del límite. Pero aquí está contenido, yo creo, ¿eh? Yo creo sí, que yo aquí que creo que está contenido y cuando, por ejemplo, tiene que enfrentarse a la acción, a la aventura, o yo qué sé, a mí me gusta. O sea, sí que es verdad que me gusta Brendan Fraser, pero y no es el Brendan Fraser de George de la Jungla. No, eso es. Por ejemplo, o sea, a la hora de verdad, eso es así. Pero creo que los dos o tres puntos que tiene que quizá te pueden echar un poco para atrás es cuando quiere ser graciosete, que no le sale. Es que no le sale, pues es un chaval que, yo qué sé, que no le sale tan bien. Sin embargo, a mí sí que me gusta la momia y él en la momia sí que me gusta. Lo que pasa que, claro, no puedes tocar una de la Hammer, Antonio, porque se me va el corazón. Ya, lo entiendo. Yo lo digo porque es algo personal que me retrotrae a aquella, ¿no? O sea, no puedo dejar de ver esta sin pensar en aquella, pero ya digo, es una tontería, porque realmente esta ofrece algo nuevo con respecto a aquella, pero no, yo no consigo empatizar. Lo que se os preguntaría a ambos, no la he vuelto a ver. ¿Chirrían mucho los efectos especiales hoy en día? Ya te digo que no demasiado. No la he visto tampoco en HD, eso sí también lo tengo que decir. La he visto siempre en una resolución bastante normal, dentro de lo normal, y la verdad es que no me chirrían demasiado más de lo que ya chirriaban en su momento. Pues igual algún modelo en CGI como la cara de la arena, pues no hablo de lo que es la tormenta de arena, que está muy bien, pero igual sí la cara, que no está demasiado mal, pero no, igual chirría un poco, o algunas momias, bueno, sobre todo lo que más chorría, ahora que me acuerdo, son los escarabajos. Sí, los escarabajos llaman mucho la atención, sí. Uh-huh. El resto sí. Creo que queda bastante bastante potable. Fíjate, de la primera igual te puede ir, cuando, si recordáis, él se va reconstruyendo al principio, es un esqueleto con tres tirones de piel, que luego uh-huh. se va poco a poco poniendo músculos y demás. Hay fases de esa reconstrucción en la que quizás dices, ay, se nota un pelín. Sí, eso es cierto. Cosa que en la segunda lo mejoran bastante, que en la segunda también él se vuelve a reconstruir y lo mejoran también y se nota, ¿no?, que hay una mejoría de efectos especiales. En dos años ha mejorado el tema, pero yo creo, lo vuelvo a decir, lo peor de las dos partes es cuando sale el Rey Escorpión en la pelea final. que es que sí. Parece de videojuego de CD-ROM malote. Sí, sí, a ver, que es que está muy mal hecho, sobre todo los... A ver, que se nota porque él tiene una expresión... Yo creo que más que nada es el... La cara. La cara, ¿no? Efectivamente, y lo que es el material que se utilizó para la piel, las pieles, ¿no? Que eran como muy de goma, muy así... Pero yo hoy en día lo veo con nostalgia y lo veo casi... Hay efectos chuscos que a lo largo del tiempo se hacen tan chuscos que es como caspa que te mola, como... No sé cómo decirlo, en el sentido de, pues, yo qué sé, pues llega a parecerte un stop motion de los malos, pues lo mismo, ¿no? Esa caspa de la mala que dentro de una película así, pues desentona un montón, pero tampoco es que sea una maravilla esa película, no es una excelentísima película. No. Entonces, tampoco... No me importa, ¿no? A su favor se podría decir que tampoco lo pretende. Y eso lo juega a su favor. Eso es. Luego, eso sí, quiero decir que sobre los momentos divertidos, a mí hay uno que siempre me gusta y creo que tiene varios homenajes a películas clásicas del terror o más bien de La Momia. Esos momentos de aire, cada vez que están hablando de algo en plan así un poco misterioso y tenebroso, que empiezan esos momentos de pues eso. Moverse las velas. Eso sí. Es. Y Brendan Fraser en una de esas dice: esto pasa mucho por aquí, ¿no? Y tal. Esos momentos son bastante cachondos y como que en la segunda también lo hicieron con la antorcha, ese movimiento de antorcha que muchas veces vale de cortinilla para hacer un pase de una escena a otra. Pues hay un momento en el que Rachel Weisz empieza a mover la antorcha así a lo loco a ver si vuelve a pasar algo y es como, pues eso, esos tópicos que le sacan esa gotita de humor que a mí me encanta, ¿no? Homenajeando a ese tipo de recursos que se utilizaban. Además, este director, Stephen Sommers, que dirigió La Momia, creo que ha divagado un poco por el cine. Tampoco, o sea, hizo Van Helsing después, que flojilla, pero por lo menos se entretenía y tenía momentos que no estaban mal, aunque eso del Drácula poniendo huevos, cuidado. Joder. Yo solo salvo el principio, nada más. Decirle flojilla a esa película es ser muy generoso. Y tanto. Sí, pero bueno, pero yo qué sé. Voy a decir flojilla, sobre todo porque luego hizo la de G.I. Joe esa. Pues a mí me parece mejor, ¿eh? No te digo sí, más. Hostia, pues yo, fíjate que vi G.I. Joe y dije, no puede ser que una película de acción, que siempre he sido bastante amigo de la acción y tal, que floja me pareció, de verdad. Sí, fue flojísima, pero yo me divertí más que con Van Helsing. Pero vamos a ver, ¿os sorprende que haya desaparecido este director con este currículum? Yo es que, o sea, pienso que el que no vale se va al pozo, vamos. Sí, pero bueno, aún hizo una película en 2013 que no está nada mal, la de Oz Thomas, no sé si habéis visto. Pues mira, no, esa no la he visto. ¿No? Pues está, hombre, se ve que es de bajo presupuesto y tal, y la historia viene, creo que es de Diner Kunz, del novelista este de Phantoms, por ejemplo. Ah, Dinkut, sí. Sí, y no está nada mal la peli. Creo que aquí se llamó Oz Thomas, cazador de fantasmas. Ah, pues este autor está muy comparado a Stephen King en cuanto como a secundario, ¿no? Sí. O sea, como... Sí. Pero que esa línea. Eso es, está considerado, después de Stephen King, que es el rey del terror, pues uno de los que irían un poco a estela de él, de los buenos, pues sería Kunz. Eso es así. Sobre todo por Phantoms, por fantasmas, que es tremenda. Sí, no, sí. Ojo, que no hay que olvidar que para mí la mejor peli de Stephen Sommers la hizo antes que La Momia, que es Deep Rising, que ya, fíjate, me parece que en mi segunda intervención en La Guarida hablé de Deep Rising. Pues la verdad es que es una película que yo no recuerdo mucho, pero la tengo que volver a ver porque tiene pinta de ser de esas de cine de terror chusquero que nos gusta. Sí, ¿no? Pero serie B tirando a C, ¿eh? Pero mola, pero es muy divertida. Treat Williams nunca me ha caído bien, sinceramente. Pues el actor este que tiene cara Treat Williams, de... ¿no? Treat Williams, sí. Es. Treat Williams. Esta es la de Funke Jansen también, ¿no? Sí. Uh-huh. Ah, uff, también soy muy generoso con ella, pero bueno. De todas maneras, Asier, hablando de los efectos especiales, el equipo que estaba detrás de los efectos especiales de La Momia, ojo que un equipazo, ¿eh? Porque he estado mirando un poco la filmografía de cada uno de ellos y, por ejemplo, están metidos en Star Wars, están metidos en Iron Man, en Los Vengadores, en todo lo más potente, en El Caballero Oscuro, en las de James Bond, están en todo. Uh-huh. Sí, no, sí. Un equipazo. Sí, el equipo de efectos especiales es bastante bueno y efectivamente hay que alabar sobre todo por lo que hizo en el 99, que no olvidemos que esta es del 99, que ya han pasado, es que qué viejos somos, han pasado 15 años, hostia. Bueno, pues más años que un bosque de Gondor tenemos ya. Joder. Vamos entonces a acabar ya con esta recomendación de Luis, el cine de terror, entre comillas. Vamos a ir con las opiniones finales si quieres decir algo más. Pues bueno, que yo creo que estas películas que quizá nos encandilaron cuando, porque yo también, fíjate, si la vi, pues tenía veintipocos cuando la vi allá en aquellos años, y la verdad que me gustó, entonces la repasé un poquito por verla para esta sección, y la verdad que creo que aún tiene encanto, ¿eh? Creo que es una película que puedes descubrir a las nuevas generaciones y que no está tan mal siempre que la enfoques como una película de aventuras, que creo que es el que no pueden hacer. Si recordáis, antes habéis hablado del tráiler, nos pasó algo parecido con El bosque de Shyamalan, que nos la vendieron de una manera y luego vimos otra película todos, y claro, si la enfocas como una película de aventuras, creo que se disfruta mucho. Creo que yo, por ejemplo, la vi con mi chaval, y mi chaval es raro que se quede a ver una película y la vio, o sea que para mí, bien, buena peli y con efectos especiales que, aunque cantan hoy en día, pues porque han pasado años y tal, se sigue disfrutando mucho, vaya. De todas maneras, decir que algo que no te gustó mucho lo hizo ILM, que es los que se encargaron de hacer a la momia en Hotep en la película, y eso igual le duele un poco en el corazoncito a Kurz, pero es así. Pero hay que decir que siempre he dicho que a mí la ILM me encanta, la compañía ILM lo adoro, pero como efectivamente trabajan muchas compañías en cada una de las películas, pues en esta, como no, trabajaron varias, y una de ellas fue ILM. ¡Ahí va la moto! ¡Esa moto! Vámonos entonces a seguir con el programa. ¿No queréis, chicos, que ya estamos a punto de acabar? ¡A por él! Vamos a dar paso a la emperatriz, a los emperadores, a ver qué tienen ahora para nosotros. Continuamos, chicos. Los emperadores en Curiosidades de Cine. Y hoy presentamos las curiosidades del emperador y de la emperatriz. ¿Emperador? ¿Dónde está? ¿Emperador? ¡Emperador! ¡Emperador Power! Nada, que el emperador no está. Eso quiere decir ¡que tengo un programa para mí sola! ¿Y cómo lo voy a llamar? ¿Cómo lo voy a llamar? ¿El Emperor Power? ¿Y qué voy a hablar? A ver si no me va a salir nada porque no está el emperador para inspirarme gratamente. Bueno, pues yo voy a empezar esta semana entonces con las curiosidades de la emperatriz. ¿Y de qué voy a hablar? Pues voy a hacer un emperatriz pink, claro, así, pues curiosidades del mundo de las celebrities y los celebrities, tanto del cine, la tele y esas cosas que también nos curiosean. Y bueno, luego pondré a caer un guiño a los publicistas que no saben hacer anuncios para la tele. Muy mal, ¿qué pasa? ¿Que son todos enchufados? Yo no lo entiendo. A ver, para empezar, Nina Dobre, que muchos ya la conocerán porque sale en Vampire Academy. O sea, uy, ¿Vampire Academy? ¿En qué estaba yo pensando? No, en Vampire Diaries, o sea, Crónicas Vampíricas. Ha dicho que ya en la sexta temporada ya que se va, que lo deja. Puede ser que tenga algo que ver su relación con Ian Somerset. Pues igual no les va bien o algo, y ha dicho, pues yo me apeo aquí. Esta serie es una serie muy curiosa, que muchos empezamos a ver hace mucho tiempo, pero que pasaron de tener una vida estudiantil a estar todo el día en la fiesta del fundador, el aniversario del fundador, las casas de la fundación, y estaban todo el día de fiesta. Eso sí, había vampiros y hombres lobo, y todos estaban como de buen mes, así, pa que nos guste a las chicas, ¿verdad? Así que nada, adiós, Nina. Tampoco nos caía demasiado bien algunos, así que no pasa nada. ¡Bombazo en las redes sociales! ¿Por qué? Pues porque con tan solo 19 años, Irelan Baldwin, que es la hija de Kim Basinger, y Alec Baldwin, ha hecho una sesión de fotos luciendo cuerpazo, que tiene un cuerpazo escandaloso, además de piladito, ¿eh? Que lo he visto yo. Las ha publicado en el perfil de Instagram. Y pues eso, es súper hot. ¿Quién le ha retratado? Pues Tyler Kandel, que es un famoso fotógrafo que le gusta mucho hacer fotos con poca ropa. Así que bueno, ya vamos a tener a otra sex symbol, a Irelan Baldwin. Maravilloso. Aunque claro, con esa machu que tiene... Uy, perdona, machu no. Con esa madre que tiene, ¿cómo iba a salir la niña menos lozana? Otra noticia fresca. Cali Cuoco, que a mí lo de Cuoco me suena a cuco. Como cucu. No sé, como o cucu, Cali Cuoco. Cucu. Bueno, pues eso, Cali Cuoco calla los rumores que ha habido sobre su divorcio con Ryan Sweeting. Eso es el dulce Ryan. Bueno, pues parece ser que había muchos rumores. Es que cuando la gente es famosa y sale en la tele, hay muchísimos rumores siempre de que si se ha liado con otro, que si ahora le gusta este, que si pasan poco tiempo juntos. Pues ellos han publicado unas fotos en Instagram dándose chichones y besitos para desmentir todos esos rumores de que, pues eso, de que no están juntos y que no sé quién es, que tienen todavía mucho amor para dar. Cambiando de tercio, llegamos a la no menos polémica Miley Cyrus, que ha estado haciendo arrumacos públicos pues para que la gente vea cuánto amor tiene esta querida Miley. Entonces, parece ser que salieron unas fotos de su churri Patrick Schwarzenegger. Es decir, digo yo, que este chico debe ser el hijo de Schwarzenegger por el apellido, principalmente. No por ni músculos, ni parecido demasiado obvio. Vamos, por eso. Pues resulta que le ha perdonado, no le ha dado importancia a esas fotos que salía este hombre con actitud muy cariñosa con una chica morena. Y ha salido haciendo fotos con él así, dándose besitos. Y no solo eso, sino que ha salido haciendo arrumacos a una de sus mascotas. Y es que tiene un cerdito que se llama Bubasú, que... A mí, esto me suena a chicle. El chicle este que había, ¿cómo se llama? ¡Bubalú! Ese, que era... Que luego te dolía la mandíbula. Y tenía como un rellenito de jelly ahí. Y lo masticabas y hacías un super globo. Pues esto, tiene un cerdito que se llama Bubasú. Y sale ahí pues dando besitos al cerdito. Si es que lo que mola es subir fotos a las redes sociales. Si es que es lo que... Ya ni intimidad ni nada. Que te sale un grano, tú le subes una foto a las redes sociales. Al Instagram mejor que va directamente. Que te quemas con el sol, pues sube la foto. ¿Qué te haces una mascarilla? Pues también te sacas una foto y la subes a Instagram. ¿Que te rompes una pierna? Pues sacas la foto de la pierna rota y la subes a Instagram. Es que ya no hay intimidad, esto no es serio. Más noticias, Kristen Stewart se apoya en Tyler Lautner. Oye, esto va a ser... ¿El parecido chiquito? ¡Tyler Lautner! ¡Ja! Tras enterarse del compromiso de Robert Pattinson, su ex, y espérate a ver cómo se dice esto. K Twins. O FK Twins. Bueno, la chica esta que se llama raro. K Twins. Pues eso, como está un poco alicaída porque Robert Pattinson. Pattinson se va a casar o se ha comprometido con esta chica, pues dice, voy a ir donde el buen horror del lobo a que me, no sé, a que me dé a chuchones, me pase la manita por la espalda y, como diría Zelda Cooper, me ofrece una bebida caliente, que así las penas como que se van mejor. ¡Chan, chan! Y otra noticia de una actriz súper conocida, Demi Moore. ¿Qué pasa? Pues que su hija, Rumer Willis, la hija también de Bruce Willis, con más pelo, pero de Bruce Willis, está participando en Dancing with the Stars. Y pues parece ser que está así un poco liadilla con el bailarín que sale ucraniano, Valentín... ya me metí en otro lío. Valentín Chmerkovsky. A ver, lo repito. Valentín Chmerkovsky. Eso, no es chi, porque solo es chem. Chmerkovsky. Valentín. Bueno, pues que les gusta a las dos mujeres el mismo hombre. Anda que no habrá hombres jóvenes, Demi, para irte con el chico que le gusta a tu hija. Hay un montón de hombres. Además, ahora que hay ciclados, hay sin ciclar, hay tirillas, que los tirillas tienen su aquel, porque de cierto tienen más resistencia. ¿Por qué un ciclado no puede correr igual? Porque al tener tanta musculatura, cuando corre, se rozan los muslos. Y no pueden correr igual que los bíceps. Si tienen muchos bíceps, la fricción con el sobaco tiene que ser muy dolorosa. Así que, mejor un chico normal, que tenga un cuerpo normal y que no esté tan ciclado. Aunque para mirar, mejor que esté ciclado y que tenga ahí los pectorales ahí marcaditos. Y si tiene frío y los pezones se ponen duros, mucho mejor. Al menos para la vista. De tercio, que ya nos estamos poniendo así como diría nuestro amigo Luis Rucho. A ver, vayamos a otro tercio. En el programa de hoy han estado hablando de los efectos especiales. Y cuando, digo yo, cuando haces una foto y le haces Photoshop, son fotos con efectos especiales, ¿no? Porque ahora en el móvil puedes hacer efectos especiales. Tienes como una varita con chispitas para darle y te lo cambian la cara. También tienes el corrector. Tienes uno que te pone los ojos grandes, en plan como el gato de Shrek, así como dando pena. Pues te pones esos ojos, te alargas la nariz, te estilizas, te pones más ancho, le pones colorines, le pones dibujitos. Así que son fotos con efectos especiales. Cada día tenemos más mejoras, ¿eh? Y bueno, a ver, ahora vamos a echar la bronca. Vamos a echar la bronca a todos esos señores publicistas que hacen unos anuncios que son muy poco originales y que además intentan engañarnos. Ya no solo con los rímeles. Tú ves un anuncio de rímel y sale una chica con unas pestañas de 1.5 metros. ¡Eso no es verdad! ¡Eso son pestañas postizas! Tú como mucho te pones el rímel, te los tiras así, te das varias capas y te queda ahí como una... No sé, como una masía de cataplasma efecto muñeca, pero es que notas hasta que te pesan los ojos. Y muchas veces no es que tengas sueño, es que tienes rímel. ¡Claro! Esos son todo pestañas postizas, que son difíciles de poner, ¿eh? Porque mira que con el pegamento este luego te las pones torcidas. Yo lo sé, no preguntéis por qué, yo lo sé. Vosotros habéis visto el anuncio de gas natural, donde salen como una especie de montaña rusa que simulan las subidas y bajadas de precios dependiendo cuánta calefacción utilices, porque en invierno se gasta más y en verano se gasta menos, donde sale una familia. Una familia que consta de un papá moreno con el pelo rizado y ojos oscuros, una mamá con el pelo corto, rizado y de ojos oscuros, un hermanito que tiene el pelo rizado, los ojos oscuros, y una niña rubia con ojos azules. Y yo pienso, no es tu hija, tu mujer te ha engañado. Venga, hombre, si yo me doy cuenta, tú te tienes que dar cuenta. Esa niña no es tuya. No puede ser tu hija, no se parece. Porque el niño se puede parecer, pero la niña no es de él. No, no, señores de gas natural, el casting lo han hecho un poco mal. Y si es su padre de verdad, me preocuparía. Luego, mujeres del mundo. Ya no nos pone contentas ni viajar, ni conocerte en un buen casquete, ni tomarnos unas copichuelas. Ahora la felicitar la da hacer arroz. Es lo que más queremos en el mundo. Que estás triste, haces arroz. Que te sale una arruga, haces arroz. Que ligas con un tío bueno y dices, mira, mejor no, me voy a hacer arroz. ¿Por qué? Porque tú llegas a la oficina, o al trabajo, o a la playa, a donde sea, y vas con una sonrisa resplandeciente y te dicen, tú has hecho arroz. A no ser que se diga así ahora, hacer otro tipo de cosillas, decir, ah, tú has hecho arroz, ah, puede ser eso, mira que no había caído yo. En vez de que públicamente queda muy mal decir, ah, tú has pegado un polvazo. Es mejor decir, ah, tú has hecho arroz. Anda, pues mira, cada vez que vea a alguien con una sonrisa, me dice, tú has hecho arroz, y dime, me va a guiñar un ojito y me va a decir, pues sí, mira, pues sí. Vale, entonces cambiemos de tercio. Otra cosa. Ahora resulta que cuando llega la primavera, que la sangre altera, y estás cansado, decaído, sin energías, te tomas un yogur de botellita pequeña, que debe ser como los de Alicia en el País de las Maravillas, y te pone las defensas tremendas. Tienes ganas de hacer cosas, ir en bici, puedes hacerlo todo, no pasa frío. Esto en vez de un yogur es como un Red Bull. ¡Te salen alas! Así que algo tendrá esta botellita. Yo creo que tiene algo que es de eso que luego te llevan a una clínica para desintoxicarse. Así que tengan cuidado con lo que mete la gente en las botellitas, porque puede ser que si da tantas alas sea por algo. Otra cosa, otro anuncio. Esto, yo sé que hay leyes de publicidad engañosa, pero esto sí que es engañoso. Un champú, no voy a dar nombre, que te dice que te quita el encrespamiento. Y sale una chica con el pelo súper a lo afro, enormemente crispado. Y se echa el champú y se le pone liso y lacio. Así él solo, sin plancha, sin peluquería, sin alisados japoneses, sin que nada, así. Y luego mete el dedo del pie en la piscina y si no se lava con el champú, ¡pum! Vuelve a ser un pelocho. Pero si se lo lava con ese champú, ¡tarán!, se le queda liso. Por unos cuantos días además. Es maravilloso, pero no engañéis a la gente. Que toda esa gente y que saben que tiene el pelo rizado o encrespado, este champú no funciona. Vamos mal. Están saltándose las normas. Estos champús no te hacen así. Y otra cosa. A ver, que me digan a mí. Estas colonias que utilizamos normalmente, las que compramos los ciudadanos de a pie, no son como las de los anuncios de la tele. ¿Y por qué? Pues porque cuando tú te pones una colonia de esas, no pasan los chicos al lado tuyo y se ponen ruchos. Ni vienen ni te enganchan así por la cintura, te agarran y te dan un beso apasionado y todo porque qué bien hueles. ¿Qué son, colonias? ¿O que tienen feromonas dentro de esas sexuales? Por favor, a mí que me den botecitos de estas colonias, que te echas un poco y de repente es una cosa ahí, todo el mundo. Ay, pero en plan, además no cualquiera. Con estas colonias solo vienen a ti los tíos buenos, que se cuidan el cuerpo, bien depilados, y con una pasión y un desenfreno que no veas. Así que no nos engañen tanto, señores publicistas. O si no, señores de marketing, por favor, sean un poco consecuentes con las cosas que nos publicitan. Un poquito de por favor. Y bueno, ya para ir finalizando, y como ya viene la primavera, he pensado, ¿qué les puedo cantar yo? Pues he pensado una fusión. Una fusión. Porque ahora se lleva mucho eso de fusionar, ¿eh? Ahora fusiona. De repente dices, voy a fusionar un batiburrillo de canciones en castellano y le meto alguna palabrita en inglés y queda súper cool. Eso es inglesear las canciones, como digo yo. Pues nada, voy a cantar una canción muy primaveral. Porque en primavera hay muchos bichitos. Esos bichitos que sobre todo los que vuelan, que vienes y no sabes cómo defenderte, y vienes y empiezas a dar manotazos al aire y huyes corriendo de esas avispas y esas abejas que tienen su cola pinchuda y ¡clac! Te pinchan ahí, te hacen un grano de estos que estás arrascándote todo el día. Pues esos bichitos, pues vamos a cantar una canción con esos bichitos, pero inglesita. Y diría así: In the country multicolor has been over sun. Que viene a ser que en un país multicolor. La de la abeja maya, esa. Que diría así: Bi, bi, bi, bi, maya. Bi, bi, bi, bi, maya. Maya flower over sun. Ah, no, no, flying, ¿no? Maya flying over sun. Es la nueva cancioncilla. Ahora hay que cantar. Bi, bi, bi, bi, maya. Bi, bi, bi, bi, maya. Maya flying over sun. Maya flying over sun. Bueno, y ya voy a ir dejando esto que... Oye, hoy me ha cundido, ¿eh? Eso de que no esté el emperador ahí diciéndome corta, corta, ya vale, eso ha molado, me ha dejado explayarme a mi aire. Así que nos vemos la próxima semana, oyente, en las curiosidades o la sección ping o lo que se tercie de la emperatriz. Porque a lo mejor vuelve a no estar el emperador. Así que hasta la próxima semana. Ay, cuántas cosas he canturreado. He contado cosas pink. He criticado los anuncios. Es que no sé qué más me ha podido faltar. No sé. Podría haber cantado una cancioncilla de telenovela. Como la de Topacio. Esa, sí, esa quedaba justo. Terminaba Topacio y antes de que empezara Campeones salía y... Que luego la cantaba la niña repelente esa. A ver, ¿cómo era? Que por qué te siento. Porque aún yo siento. Desde el primer día que me diste justo cuando era el momento. O algo así, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Tú a ti te suena? Perro, perro, dime algo. El perro no me habla. Creo que está enfadado. Como no le hago caso. ¿Tú no cantas? ¿No cantas nunca? ¿Ni en la ducha? ¿Cuando te bañas? Cuando te bañan tiembla. Mufasa, ¿no te gusta el agua? Bueno, vamos a ir preguntando. A ver, ¿cómo demonios se hace para que esto no se borre? Porque como tengamos que hacerlo otra vez, la hemos liado petada. ¡Emperador! ¡Help! ¡I need somebody help! ¡I need somebody help! ¡Ana Bueno, chicos, ya hemos llegado al final de este trayecto, hemos llegado al final de este nuevo programa de la Guardia del Sith. Esperamos que hayáis disfrutado como siempre con todas estas cosillas que os hemos traído, con los debates de efectos especiales, con la entrevista, con las recomendaciones de Luis y Antonio, con el cine mierder de Fernando, eso no es tan recomendable, pero bueno. Y con todo este humor que traemos siempre y bueno, con nuestras opiniones, que a nos gusta opinar y que vosotros pues parece que os gusta lo que opinamos, o al menos de la manera en que lo hacemos. No tiene por qué ser que os gusten nuestras opiniones, más bien porque hacemos un poco, pues eso, el chorra. Y para continuar, si queréis continuar con la experiencia de La Guarida, ya sabéis que lo podéis hacer en los canales habituales, como en el Twitter de laguaridasith.com, en la fanpage, en el forro, no os olvidéis, que en el forro tenemos, estamos aquí viendo de todo, estamos haciendo todos los días, pues pasándolo bien, ahora mismo, a ver qué se está cociendo ahora mismo en el forro, pues ahora mismo Cougar ha puesto la primera imagen de Daredevil, y aquí todo el mundo opinando. Yo abrí un debate ayer de cómo preferís el fin del mundo. Paul Rovira nos trajo una reseña de Super 8 y aquí todo el mundo se ha lanzado a comentarla. Esther ha sacado la noticia de que Pinocho, que Disney quiere un Pinocho de carne y hueso. Pues un poco de todo, ¿no? Fernando sigue con sus guarradas de turnos roqueas y cosas así. No sé, siempre y siempre, siempre hablando de miles de cosas, ponemos chistes, lo que queráis. Y no olvidéis también que tenemos una página web que está cambiando, se está reformando gracias a Gochon, que nos está echando una mano, y a los nuevos colaboradores que se han lanzado a escribir, que bueno, pues parece que hemos traído un montón, hasta uno de Texas tenemos, un colaborador de Texas. Y bueno, de todas partes, no puedo mencionarlos a todos porque la verdad es que se han lanzado un montón. Y esperamos que pronto pues traeros pues noticias, vídeos cachondos, galerías, un poco de todo, de todo tipo, ¿no? Y nada, yo creo que ya es hora de acabar, que ya me he enrollado, como siempre. Esperamos que esta doble sesión que os hemos traído esta semana, como llevamos haciendo alguna que otra semana, se alargue, esperemos que pueda durar. No creo que podamos llevar este ritmo tanto tiempo. Igual la semana que viene sale todo unido en un solo programa, igual no sale programa, quién lo sabe, ¿no? Me gusta crear incertidumbre. Pues nada, chicos, me cuesta desconectar el micro de la guarida, me cuesta cerrar las puertas hasta la semana que viene, pero es lo que hay. Así que recordad lo que os siempre digo. No hagáis nada que yo no haría, que es bien poco. ¡Hasta la semana que viene! La guarida del Sith.